I'm sexy and I know it. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Con Mi Conexión a través de tu radio online.com.mx. Y a mi lado izquierdo, derecho, mano, derecho, ¿qué pasó? De nuevo, ya no solo no sabes hablar español, sino tampoco sabes los lados. No, es derecha, es izquierda. Yo soy Francisco Espinosa, claro, y en los controles, como todos los miércoles, tenemos a tu derecha, a Lorna, enfrente de nosotros, desde verdad, enfrentísima de nosotros, que nos dice que estamos saturando los micros. ¿Estamos saturando? Estamos gritando horrendamente. Pero lo que pasa es que nosotros, a opuesto de todos los otros programas, sí sabemos cómo impostar la voz, cómo hacerla correctamente, cómo... Diafragma. Totalmente. ¿Podrías darnos en tus escalas, por favor? No. Ah, está muy bonito cuando hacen las escalas. Porque me da penita, la neta, ¿no? ¿A ti? Sí, ¿a ti? Un poquito. Bueno, lo que no nos da penita, ¿sabes qué es? Es hablar de cómics todos los miércoles de más o menos a las 5 y tal vez terminando a las 7. Pero el día de hoy, hay que decirlo, sí llegamos un poquito tarde, como ya es usual en nosotros. Pero también, afortunadamente, qué bueno por ellos que tuvieron la oportunidad de colgarse un poquito más a nuestros queridos compañeros del programa anterior a nosotros, que está dedicado a la mitología, parte de los nuevos programas de la barra de tu radio online.com.mx. Exacto, y es como que bueno porque... Qué curioso que el día miércoles tu radio online se lo dedica pues a los grandes mitos, a los mitos antiguos. Y a los mitos modernos. Exacto, exacto. No, qué barbaridad. Es muy lindo. No se te va una. No se me va una. ¿Y sabes lo que tampoco no se me va? ¿Qué nosotros? No se me van los escuchas de aquí, porque después de escuchar Con Mi Conexión, se van a esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, todos los sábados finales del mes, para escuchar una charla que doy, dependiendo del tema que nuestro buen amigo Juan Bautista, el gerente de la tienda de Fantástico, nos pida. Y obviamente también este hombre, que en serio, yo en verdad admiro. Su nombre es David Noriega. Y este hombre, saludos, estamos mal. Y este hombre nos dijo, esto solo puede funcionar si Carlos Joy Moisés está aquí. Y no hay mejor ejemplo que esta última plática que hicimos de Walking Dead. Porque normalmente, creo que te he contado, empiezan las pláticas con dos o tres personas y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya cuando terminamos, mis invitados en turno, que pues, han sido ya varios, Spike, Valentine, mi buen amigo, Carmix, que esta vez nos acompaña por primera vez, Beto Calvo, que nos ha acompañado ya varias veces, el Cacha, mi Cacha, que alguna vez nos acompañó, pero solo ha ido una vez porque ya tiene prohibida la entrada a esta tienda. Dios mío, no sé por qué, porque es una linda persona. Pero bueno, dentro de todo esto, siempre empezamos con muy poca gente, pero afortunadamente va llegando la gente y al final ya tenemos un gran auditorio. Pero aquí, curiosamente, a pesar de ser un tema muy de nicho, un tema muy específico, que en este caso era el de Walking Dead, tuvimos una gran, gran, gran presencia de gente desde su inicio. Lo triste fue que yo, por estar jugando el mejor videojuego jamás existido, llamado Batman Arkham City... Porque adivina que ya descubrí cómo puedo utilizar las pieles. Los distintos pieles. Ah, entonces, mira. Sin haber terminado el juego. Ah, mira. Entonces llegué al número. ¿Qué onda? Es que luego nomás para, tú sabes, como estoy hablando de Batman, automáticamente mi celular empieza a darme el tema. Está programado. Obviamente, claro. Nomás digo Batman y empieza. Eso es magnífico. No es que te estén hablando y no hayas apagado tu celular. No, para nada. Yo soy muy responsable. Claro. Pero no voy con todo esto, es que decidí, Paco, yo no puedo seguir jugando, yo no puedo terminar Batman Arkham City con este traje. ¿Cuál fue el traje que le hiciste? Porque para aquellos que no lo conozcan, exacto, la maravillosa gente de Rocksteady que desarrolló el videojuego Batman Arkham City para todas las distintas consolas, incluyendo también la computadora, decidieron, como parte de los bonus que traía el videojuego, ponerle a los personajes con los que tienes la oportunidad de jugar distintos, lo que ellos llaman skins, que quiere decir trajes. Pero no solo cambia el traje, claro, sino también cambia un poco el diseño del personaje, particularmente, exacto, en dos casos. ¿No? Entre los trajes, bueno, está el traje de Batman Arkham, que es, exacto, como el clásico de Rocksteady, ¿no? Está el traje de los años 70, dibujado por Neil Adams, que es azul y gris. Exacto, con el símbolo, con el óvalo amarillo, efectivamente. Tienes el año 1, que está precioso. Está divino. Batman Dark Knight Returns. Tienes Batman Beyond. Batman animado. Y Sinestro Corps. Sinestro Core y Batman Inc. Batman Inc. No, es Batman Earth One. de una... Hay uno que es el Batman Earth One también, cierto, tienes toda la razón. Y además está el de Batman Inc. No, es el Batman Inc. Yo lo tengo. Es que el de Batman Inc te lo dan hasta que terminas la historia. Ah, ya veo. Te lo da Tú ya terminaste la historia. Yo no he terminado la historia porque dije, sí, Hugo Strange fue introducido en los cómics de Detective Comics, o Batman Comics, dependiendo, no recuerdo exactamente bien cuál fue el título, creo que fue Detective, en los años 40. Pero él se hace verdaderamente famoso y se hace un villano recurrente en los 70s, en este TP que constantemente estamos mencionando aquí, que se llama Strange Apparitions, sí, donde Steve Englehart y Marshall Rogers lo hacen verdaderamente un personaje importante. Al nivel de Ra's al Ghul, sí, al nivel de Joker, Pingüino, etcétera. Creo que son los únicos que han logrado hacer a Hugo Strange un buen personaje. Ah, claro. Varias veces ha aparecido después, tanto en las distintas encarnaciones de Batman, en la serie animada, etcétera. Nunca llega a tener el peso, la importancia que tuvo durante la saga de Englehart, que además, hay que decirlo, Englehart, el ron de Steve Englehart y Marshall Rogers es corto, raro. Corto. Es corto, pero además fue como muy, muy influyente. Emblemático en la vida de Batman. Y juega con cosas que no hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Claro. Hugo Strange. Robin, la versión de Robin es divina. De Robin. La novia de Batman, ¿cómo se llamaba? Silver St. Cloud. Silver St. Cloud. Le da una por primera vez un romance maduro a Batman. Ajá. Que no era en el caso de Talia o en el caso de Catwoman, que es donde la mujer totalmente toma el control y Batman está casi diciendo, ay, no me violen, casi. Porque además, porque ellas toman. Y parte de la visión de buena parte de los otros escritores era crear, como no tenías una Lois Lane para Batman, lo que trataron de hacer particularmente con Selina y con Talía eran estos romances prohibidos donde ellas eran villanas, él era héroe, claro, él trataba de mantenerse alejadas de ellas porque ellas eran malas, mujeres malas, ¿no? Que tenía como este rollo moral y no... La femme fatal, de alguna manera. No, y bueno, Batman tiene que ser mucho más cool que ellas y por lo tanto... No, en realidad el romance no termina de florecer, aunque bueno, no pasa de algunos besos. Curiosamente tenemos que hablar de eso el día de hoy, porque le prometí a Bran que la semana pasada íbamos a hablar de la psicología de Batman, no tuvimos tiempo, lo hablaremos esta semana. Esperemos, pero donde voy con todo esto es que donde verdaderamente Hugo Strange toma su peso como uno de los grandes villanos de Batman es en los 70s, y dije, este juego solo se puede jugar con un traje, y es con el Batman de los 70s, entonces busqué el código... Y estoy empezando el juego. El 47% que ya había ganado lo tiré a la basura y estoy empezando desde cero. Y además, ahorita estoy tratando de resolver todos los acertijos y agarrar todos los trofeos antes de llegar casi al final. Es absurdo el juego. Yo ya acabé la historia hace mucho rato. Sí, sí. Y cada vez que entro, hay algo nuevo por hacer, hay algo nuevo por descubrir, hay algo nuevo que hacer. Es divino. No, de nuevo, para enfrentarte al Riddler tienes que juntar 400 de sus bastones. ¿440? No, son 440, pero necesitas 400. ¿400 bastones? Te dan chance de que tengas 400 bastones. Más los acertijos, más los trofeos las historias paralelas. Sí, ¿no? es larguísimo. Que tienes que ir agarrando la historia de Sass, la historia de Deadshot, etcétera. Dibujé el mapa, tengo el mapa, estoy marcando donde agarré todas las cosas para que de esa manera no me pueda confundir y regresar a puntos que ya había entrado antes. Es una locura. Y obviamente por estar haciendo eso, no leí absolutamente nada de Walking Dead, o sea, no hice mi tarea. Claro, no es raro. Y la bellísima Lorna nos acaba de dar una buenísima colaboración al programa. Que obviamente... ¿Qué, muchachos? Nadie no escuchó. Exactamente. Yo creo que... Lorna, no. Escucha, no. Paco. No te creo nada, Lorna. A ver, habla. Paco. No. Pero el chiste era ver si se escuchaba. Paco. No es cierto. Paco, yo escuché un poquito del programa pasado... Y Lorna constantemente en el micrófono, interactuando con los chavos, platicando con todos y cada uno de ellos, pero entra con mi conexión y nomás es bla bla bla bla bla bla bla. Sí, sí, sí. ¿Y ya? Ya, exacto. Y admítelo, Lorna. Admítelo. No. Por favor. Duermes con nosotros. Aprovechas con mi conexión para echarte una siesta. Así es. Ay, me recupero. Ya clarísimo. A mitad de la semana me recupero. Pero bueno, entonces no leí un solo número de Walking Dead. Bueno, no es cierto. Leí el primer número, que lo puedes bajar, obviamente. ¿Tú has gratis visto, queridísima Lorna, aprovechando que ya agarró el micrófono? ¿Has ¿Qué? Visto la serie de televisión Walking Dead? No. ¿Tú que de pronto eres fan del... No? Deberías. No. La primera temporada, muy fuerte. Segunda temporada, baja con así, pero yo recuerdo brutalmente. Que hace 4 años. No, llevamos para 5 años. Ajá. Cuando entramos a lo que entonces era en tu radio.com, ¿no? En la que también compartimos cabina. y estación con la bellísima Lorna. Parte de la razón por la cual le caímos bien a Lorna es porque ella era fan de una serie que en ese entonces estaba empezando, imagínate nada más, que se llamaba Héroes. Sí. No, tú eras muy fan junto con nosotros y ya vamos a hablar de ella. Después de Héroes, ¿ha habido otra serie que te haya atrapado así? Por supuesto. Que veas con normalidad. Merlín, no me pierdo Merlín. ¿Merlín? ¿Por qué? ¿Por qué Merlín? Me gusta el niño. Bueno, me gusta Arturo. Claro. Claro, es, Lorna siempre sigue, porque veía Héroes. Sí, claro, porque le gustaba Peter Petrelli. Y el villano, ¿cómo se llama? Sylar, claro, por supuesto. ¿Tú sabes qué cosa le va a gustar a Lorna? Sí, ¿sabes qué te va a gustar mucho? ¿Qué? ¿Cuál? American Horror Story. Claro. ¿Has visto? Sí. Salen hombres encuerados durante toda la serie. Toda la temporada. Sí. Y se ve todo. Sí. Porque como era AMC o Bravo. ¿Qué? No, era FX. Entonces en FX, era FX. Es como HBO Light. Ajá. Pues no puede mostrar frente, pero trasero. Mucha espalda. Salen todos encuerados y sale Zachary Quinto, si es que te interesa. ¿A poco? Sí, sale. Okay. Y como hace de gay, está más así como que... Más provocador. Exacto. Que nunca. Tiene ropa como que más pegada. Más ligerita. Claro. Ok. Más muy bien. Provocativo. Entonces yo creo que ya sé lo que va a hacer Lorna llegando a su casa. Sale este muchacho de no sé si alguna vez viste una serie que se llamaba The Practice. Dylan McDermott. No lo ubico. Chécalo. Yo creo que es tu estilo. Yo creo que esto sale encuerado toda la serie. Bendito Dios. No, y curiosamente no sale una sola mujer encuadrada. No, sale salen en ropita interior y sale esta niña que Mira Subari. No. La que ella ya envejeció bastante mal. Pero la mucama, la sirvienta, la sí, chacha, sí. Que tiene como que dos personalidades muy lindas. Cuando es chavita. Cuando es la sexy. Uy, Dios mío. No, qué increíble. No, nada. Se ve sexy. Pero, okay. Pero a veces, lo que dejas a la imaginación es más interesante. No siempre. Pero de vez en cuando yo. No siempre. Pero donde voy con todo esto es que no hice mi tarea, pero afortunadamente Carmix, mi buen amigo, nuestro buen amigo Spike Valentine, y aunque no lo creas, Juanson también fue. Para las personas que no sepan, nuestro buen amigo Juan es el hermano perdido Hanson. No, es que de hecho Juan es muy curioso. Nosotros conocimos a Juan cuando estábamos trabajando en lo que entonces era la tienda de cómics, Comics Inc. Bueno, yo estaba trabajando, tú te colabas ahí. Yo me colaba ahí. Necesitaba amigos, déjame en paz. Sí, de verdad. No, te lo juro, ¿eh? Yo de pronto iba y nos echaba la mano y dije, pero no trabajas aquí, yo. Y no importa, muchachos, déjenme ayudarles. ¿No? Entonces, sí, pero ¿por qué? Digo, es que lo que no sabías, y esto es el secreto porque lo hacía, tú lo sabes bien. Claro. El que trabaja ahí... Tiene descuento. Olvídate del descuento. Tú vas por tus cómics primero, antes que la clientela. Sí, exacto. Sí. Y en ese entonces llegaban cosas muy, muy escuetas, sí, muy salteados. Sí. Y entonces lo que terminaba sucediendo era que tú en ese momento pedían 10 copias de algo y solo llegaban 5. Sí, entonces, pero si tú eras uno de los empleados, tú tenías first dibs. Sí. Y eso era lo chido. Pero bueno, el caso es que Juan, nuestro queridísimo amigo Juan, que dudo que nos escuche, pero le mando un saludo. Exacto. El hombre estaba trabajando ahí, pero era un adolescente, creo, 15, 16 años, una cosa. ¿Cuándo empezó? Era un chavito. Sí, sí. Eran dos, eran los hermanos Juanson. Gabriel. Juan y Gabriel. Exacto. No, pero Juan en particular es un caso muy curioso, porque lo conocimos a los 16 años, ponle. Sí, sí. Imagínate, yo tenía como 11. Y era un cantante de Hanson. Sí, tal cual. Era Justin Timberlake. Sin duda. Era este chavito güerito, acá, flaquito. Sin ondita, etcétera. Lo volvemos a ver 6 años después y parece el cadáver de Kurt Cobain, man. No, y literalmente. No, o sea, las drogas destruyen mucho. Cuando en serio escuchan esos comerciales que dicen, niños, las drogas destruyen. Es en serio. Y lo pueden ver todo. Y lo pueden ver todo a través de. De Comic Conexión. Comic Conexión. En http://diagonal/ Comic Conexión, con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Porque nuestro buen amigo Lioco hizo no solo el favor, no solo de asistir, sino también de grabar el evento, y pueden ver a todos los panelistas, incluyendo a Juan, que honestamente, si están hartos de verme a mí, no me vean. Si están hartos de ver a Spike o a Carmix, adelante, pero por favor, tienen que verlo. Nomás para ver a Juan. Hanson. Tienen que ver a Juan. Sí. Ver a Juanson es la cosa más graciosa, porque el tipo, aunque no quiere ser cómico, Lo es. Lo es sin creer, y es muy divertido. Y hay un momento divino donde él y Spike se ponen a discutir acerca de la serie de Walking Dead. Y honestamente volteé a ver a Carmen y dije, qué bueno que trajimos al comedy duo extraordinario de Spike y Juan. Te matas de la risa, es muy divertido. Además son como el gordo y el flaco, pero en weirdo. Ah, pero es divertidísimo. Eso nada más que entre el gordo y el flaco y Beavis and Butthead. Sí, sí, pero Spike y Juanson. No lo digo en mala onda, lo digo en serio. Te diviertes de verlos discutir porque discuten muy graciosamente y como que se medio agreden, pero ni uno se lo toma en serio. Entonces es muy divertido. Véanlo, tuvimos mucha audiencia y honestamente siento que fue uno de los de las mejores pláticas, fue muy divertida. Y obviamente también asistieron dos personas que han ganado cómics en este programa en las últimas semanas. Fue Logan Novoa, que ya finalmente lo conocí en persona, y Draco, que aunque ya había asistido a varias pláticas, nunca lo conocía por su nickname. Fueron, hay fotos ahorita en nuestro blog donde recibieron su cómic para que vean que no es puro choro, que no es puro cuento. De la quinta dimensión y del gran Mr. Mixtaplick. Exacto. Que este día, el día de hoy, vamos, y los días anteriores, si el buen Loa Novoa y Draco. Y Draco tuvieron a bien ganar grandes premios, como fue el número uno de la miniserie de Ronin de Frank Miller y el número tres de Brad Pack de Rick Veitch, el que concurse hoy se va a llevar, déjenme les digo, algo enorme, algo inmenso. Ajá. Algo que por sí solo vale su precio en oro, que se llama Dreadstar Marvel Graphic Novel número 3. Glorioso, señores. Yo sé que suena que también es la tercera parte de una saga, pero no. No. Afortunadamente, Jim Starlin sabía lo que estaba haciendo y cada historia es autoconclusiva. Sin duda. No necesitas leer las anteriores ni leer las posteriores. Entonces, de verdad, aprovechen el día de hoy, porque si, en serio, y se los digo. Si para cuando llegue la hora de dar el premio solo tenemos dos o tres correos, no me importa, yo me voy a quedar con el regalo. Ustedes se van mucho al diablo, porque solo cuando nuestros queridos escuchan, estos grandes fanboys que aprecian con mi conexión, sepan apreciar un cómic del tamaño de Dreadstar, sabemos yo y yo que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que vale la pena estar aquí todos los miércoles dándoles nuestras horas a ustedes. Y no solo eso, ya van a poder decir que tienen una novela gráfica en su colección, porque todo lo demás que tienen en su colección en general son cómics. Pero alguna novela gráfica. Algo de Will Eisner, pero bueno, eso es dudoso. Pero ya finalmente van a poder decir que en mi colección tengo una novela gráfica, de verdad. ¿Y qué novela gráfica? Es muy buena. ¿Qué novela gráfica? Y ya sé. Estén pendientes, muchachos, acuérdense que la trivia son tres preguntas de un servidor. Dos preguntas mías. Solo tienen que contestar las tres mías. Si quieren, ellos, si quieren, ignórenlas por completo. Por favor. Pero ¿qué es lo que han hecho todos los concursantes? De hecho, lleguemos al segundo bloque. Llegando al segundo bloque, sí. Abriremos con la trivia. Exacto. Tendrán todo el segundo bloque para responder la trivia. Exacto. Y en el cuando llega, regresemos al tercer corte y último, antes de que Lorna tenga bien apagarnos las luces. Como lo ha hecho en las últimas semanas. Veces, ¿no? Y hoy también. Ah, claro, sí. Porque los de mitología, no, que una media hora más. Claro. No pasa nada. Pero con mi conexión, no, a las 7. Ay, qué mentira, qué mentira. De hecho, Lorna, quiero agradecerte, porque para aquellos que no lo sepan, tu radioonline.com.mx ya tiene cuenta nueva de Twitter y de Facebook. Así que son, queridísima Lorna. La cuenta de Twitter es @new tu radio online y la cuenta de Facebook es la nueva tu radio online .com.mx. Una cosita, si lo van a agregar a Twitter, no le pongan new como N-I-U. No, es new como nuevo en inglés. Como los nuevos 51, que son conocidos como The New 51. Exacto, entonces The New tu radio online. Entonces, y ¿sabes qué es lo bonito? Lo menciono porque la bellísima Lorna tuvo bien anunciarnos en la semana en el Facebook de tu radio online, decía todos los miércoles de 5 a 8 de la noche. Entonces, ya eso quiere decir ya lo aceptó. Ya se mentalizó de que ya me mentalicé, ¿no? De 5 a 8. Pero ya pasaditas de las 8 ya es un ya. Bueno, ya es. De hecho hoy les tengo que reponer tantito, entonces 8:30 se acaba el programa. Qué bonito. Es lindísimo. Pero lo que sí tengo que hacer, te mereces toda la gloria. Que puedas obtener. Y si ustedes se preguntan por qué tuvimos que agregarle esas tres letritas antes de tu radio online, un aplauso a muerte, por favor. Muchas gracias por arruinarnos la vida. Muchas gracias por arruinarme Batman Shadow of the Bat, que tenía casi 2000 y cacho visitas en YouTube y pues básicamente ya tiene cero. Gracias, muerte. Hay mucho récord en ti, yo. Hay mucho récord. Ama. No. Estaba viendo un gran episodio de How I Met Your Mother. de cuando Willow, conocida como Lily en esta serie, tiene la mirada de estás muerto para mí. Así como Lily lo ha hecho 4 veces en su vida, yo lo hago cada 4 segundos en mi vida, ¿no? Y para todas las personas que han tenido esa mirada, saben exacta. Un saludote. Pero hablando de otras cosas mucho más agradables, les di los cómics a sus muchachos, estaban muy felices, y también nuestro buen amigo Carmix, inspirado por lo que yo alguna vez hice, que fue regalar los cómics, que honestamente ya no los quería en mi colección. Digo, lo siento mucho a toda la gente de Kaboom, pero sí regalé todos mis Karmatrones, regalé todos mis Blue Demons, y solo me quedé con una copia de RBD, que está divino el cómic. Y no es porque nada en agresión a ellos, o en agresión a todos los otros cómics que regalé, fue nomás simple y sencillamente porque necesitaba depurar mi colección. Tú has visto mi colección, necesito depurarla urgentemente porque son como 42 cajas de cómics. Cuando quieras la depuramos, no pasa nada, yo te ayudo a depurar. Pero bueno, él depuró su colección y regaló más cómics, entonces fue como un espacio muy divertido. Fue una plática que yo me divertí mucho y siento que aprendí mucho porque solo había leído el primer cómic The Walking Dead, que sentí que fue un buen cómic, pero pues, había 90 y estaba muy ocupado con Batman Arkham Asylum. Qué lindo. De hecho, yo también, ves que estos días lo había comentado antes también, sí. A la gente del blog le pido una disculpa, a la gente de mi Facebook le pido una disculpa, a la gente de mi Twitter le pido una disculpa, pero en estos días, como nos dio por arreglar la casa un poco, claro. Terminó el estudio peor de como estaba, porque ahí es donde terminamos botando toda la basura que vamos a tirar. Ajá. Pues no puedo acceder a mi computadora. Ah, entonces okay. Tengo que checar mi correo en la laptop de mi mujer y es un poquito incómodo porque claro. Es conexión Wi-Fi y es más lento. Sí, muy, muy lento, es torpe. ¿Y te aburres? Sí, no está chido. No es mi máquina, ¿no? Entonces de pronto me tardo un poquito en moderar los comentarios y cosas por el estilo, entonces perdónenme un poquito si me tardo ahí. Uh-huh. Pero dentro de las cosas que me encontré y quiero regalar, creo que tengo, me encontré un paquetito en la Conque del 90 y algo, ¿no? Okay. El póster era un póster que dibujó Humberto Ramos con superhéroes muy genéricos. Ah, ¿sabes por qué fue eso, no? No. Yo me enteré porque nuestro buen amigo Gustavo Martínez era parte de la organización de la Conque, y lo que él quería hacer... Bueno, no era parte de la organización, sino como que era buen amigo en ese momento de la gente que nos estaba en la Conque, entonces de pronto le acercaba para pedirle consejos, él estaba ahí como involucrado. Y lo que querían hacer ahí era tener un póster con superhéroes, y de esa manera que gente se vistiera como esos superhéroes para estar alrededor de la Conque, pero aparentemente no querían meterse en problemas de derechos. Entonces a Gustavo dijo, pues oye, ¿por qué no le pides a Humberto, que te llevas muy bien con él, que cree héroes genéricos? Al menos esta fue la historia que yo escuché. Si Humberto nos está escuchando, que de vez en cuando lo hace, pues nos puede decir como que el detrás de las escenas verdadero. Y yo me enteré porque Gustavo me pidió que yo me vistiera de uno de esos superhéroes. Y cuando vi el dibujo de Humberto, creo que hay uno que tiene como un traje completo, que está lanzando rayo. Dije, ay, qué padre esta serie, me gustaría que me escogieran para ese. Pero a última hora me imagino que se les vino el tiempo encima y ya no lo pudieron hacer. Sí. Pero estaba muy lindo el póster, recuerdo. Estaba lindo, sí. Y de hecho, en esa Conque, usando ese póster, esa ilustración de Humberto, y un trato que hicieron con la gente, si no estoy mal, de RCA Víctor, no recuerdo bien, sacaron un disco con varios sencillos de bandas de rock y entre comillo bastante sarcásticamente de mexicano en ese momento, incluyendo por ahí había algo de los Estrambóticos y no recuerdo bien el disco, pero bueno, el caso es que me encontré un paquetito con varios de estos discos que en algún momento Luis Gantús me regalase. Entonces igual si a la gente le interesa tener estos disquillos, sin duda alguna los puedo regalar. Okay. Además, puede ser muy divertido que vayan con Humberto Ramos y les pidan que les firme estos, estos discos. Okay. Entonces, jóvenes, si les interesa, díganmelo y vemos cómo hacemos una dinamiquita aquí para regalar esos suena divertido. Y también sabes que... Porque la neta también me están ocupando espacio. No es mucho, pero ya... Ya no estás solo. Además, todos los tengo ahí botados. ¿Para qué los quiero yo cuando los puedo disfrutar? Es que ya no eres Paco, ya eres Paco I. Y cuando eres Paco I, exacto, sí. Ya necesitas tu espacio, lo que sea, es vital. Sí, el poco espacio que pueda yo ganar para mí ya es ganancia. Y hablando de espacio vital, tengo que mencionarles algo que no, es... No, se está durmiendo. No pasa nada, porque lo que te tengo que decir es algo muy, muy, muy importante. Cuando ya, después de dar la plática, obviamente, me junté con la banda, con la que me llevo bastante bien, para ir al cine, fue Beto, fue Carmix, en Lioco, nuestro amigo Guider, que creo que no sé si ya lo conoces no. Claro. Muy, muy buena gente. Él no era escucha de Comic Conexión, ya después de mucho tiempo, ya finalmente decidió volverse escucha de Comic Conexión, y yo creo que honestamente, lo que hizo que finalmente lo escuchara fue cuando descubrió mi verdadero amor total y completo hacia Capitán Marvel, alias Billy Batson, el que grita Shazam, porque él yo es creo la... que en realidad lo que lo hizo es que yo regresé al programa. Ah, no. Entonces por ahí va la onda. No. Conozco a Lider. Fue antes de eso. Fue antes de eso. Y descubrimos que éramos como que el 50% cada uno de nosotros, de la gente que le gustaba Capitán Marvel aquí en México. Curiosamente descubrimos que Logan Navoa tiene gran gusto, no solo en el cómic, porque fue el ganador del cómic de Ronin. También a él le gusta el Capitán Marvel, alias Billy Batson. Entonces ya somos tres en México que sentimos que este personaje merece mucho más. Que desafortunadamente Jeff Jones lo está matando poquito a poquito. Tendremos que hablar de eso. Y Gaider me dijo muy honestamente y muy buena onda, me dijo... Me gusta el programa, Joey, pero honestamente, se tardan demasiado en el inicio hablando de cosas que no nos competen. ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi una hora, ¿no? Pero y le dije, es que tienes que entender, yo te comprendo perfectamente que tú ya sabes que yo estoy trayendo el sexy de regreso, que mi compañero es Francisco Espinosa y que Sobin está arreglando su casa en este momento. Y que tenemos a la querida Lorna en los controles, que se duerme. Tú ya lo sabes. Sí. Pero así como dice Jim Shooter... Cada persona que agarra un cómic debe ser como su primer cómic. Lo mismo con mi conexión. Cada emisión debe ser como si fuera. De hecho, en el caso de la radio estoy un poquito más complicado. Porque en el caso de la radio no sabes cuándo te van a empezar a escuchar. Exacto. ¿No? Entonces, de pronto también por eso cada bloque empezamos presentándonos. Lo terminamos presentándonos y diciendo de qué se trata el programa. Hablando del blog. Etcétera. Porque se llama profesionalismo, ¿no? Sí, entonces, y yo sentí... Del cual no tenemos mucho, pero bueno, que tenemos lo tratamos como... Y Lorna se ríe, ¿verdad? Bueno, finalmente, es que está checando sus mensajes en Facebook y de eso está riendo. Está jugando Angry Birds. Obviamente. Pero, ¿a dónde voy con todo? Claro que está jugando, es obvio que está jugando Angry Birds. No, estaba leyendo un mensaje de Amsra... Amsra, sí. Él. Es un escucha de Comic Conexión, sí. Exactamente. Saludo. Porque está en el Twitter. Está tuiteando. Ah, te está coqueteando en el Twitter. No, está tuiteando. Porque es el Twitter de tu radio, ¿verdad? De hecho, también en la plática estuvo nuestro buen amigo Chicken Master y me dijo, Joby, ¿qué onda? O sea, ya dile a Lorna que me dé chance. Le digo, compañero, no está por mí. Chicken Master no se puede. ¿Ya sabes qué tipo de hombre le gusta. No. Ve al gimnasio, compañero. Si hay un six pack, tienes a Lorna. Si no hay six pack... Así como algunas personas... No se esfuerces. Sí, algunas personas se tienen que tomar un six-pack para poder acceder a ciertas cosas. Tú, Paco y yo lo sabemos muy bien. Lorna necesita ver un six-pack en el abdomen para poder acceder a ciertas cosas. Y eso lo sabe Hugh Jackman. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que te quiero decir es... Entonces, ya pasemos... No. Es que es importante. Entonces, yo después de platicar un ratito más con Gaider, descubrí que básicamente el problema que existe aquí es que a él le gustan los programas muy bien estructurados. Con escaleta y todo. Y me gustaría que, Paco, no me dejes mentir. ¿Cuándo hemos hecho escaleta en este programa? Hicimos dos. cuando empezamos en tu radio.com, hicimos dos escaletas, creo que los dos primeros días. Y después ya dijimos, ¿Para qué? ¿Cuándo hemos estructurado algo? En la vida. Bueno, sí, hemos estructurado cosas, pero no ha salido al aire. Exacto. Entonces, yo lo que le quiero decir es, Gaider, yo te entiendo perfectamente. Tomo esto como crítica constructiva. Claro. Lo estamos tomando en consideración, por eso vamos a reducir un poquito el inicio. Pero tienes que entender que desafortunadamente Paco y yo llevamos haciendo este programa ya 4 años. Cinco años. Yo me ausenté un buen rato, pero seguía haciendo mi programa. Claro. Entonces, en tu casa, frente al televisión, en vez de cómo se llama, de la pared, estilo Andy Kaufman. Pero seguía haciendo mi programa, ¿no? Entonces, más o menos sabemos. No quiere decir que sabemos lo que hacemos, porque creo que no lo averiguamos, pero sabemos que es con mi conexión. Exactamente. Entonces, yo entiendo perfectamente tus dudas. Yo lo que te recomiendo es, tranquilo, relájate, pero respira. Un pasiflorine. No pasa nada. Puedes salir a la calle a buscar algún vago para golpear. Y siempre sabes que para el segundo corte ya estamos hablando de cómic tal cual. Entonces, pues tú relájate. De hecho, procuramos también dedicarle un buen espacio en el primero. Claro. No, pero sí tenemos que hacer una presentación también, porque ¿sabes qué pasa? Dímelo. Creo que tanto yo como yo somos más bien hijos de la charla. Sí. Somos más bien gente que quiere ser parte de y lo hemos dicho siempre, ¿no? Esto no es un programa ni de expertos ni de críticos, ¿no? Claro. Es más bien un programa de fans, para fans con fans. Entonces, más bien, nos gusta conversar, que la gente sea parte de la conversación. Por eso casi nunca nos vamos si no leemos todos los comentarios y leemos todas las preguntas, porque es nuestra forma claro. de incluirlos. Más de una vez hemos abierto líneas telefónicas, nunca nos llama nadie. Claro, pero están abiertas. Telefónicas para que la gente pueda conversar con nosotros, porque es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, creo tener que cuando esta tienes... interacción al 100% que la gente lo puede hacer también. Exacto. Recordemos, en el Mivo de esta estación, que lo pueden encontrar en turradioonline.com.mx y también a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y les puedo dar el teléfono. Ah, adelante. 5341-9593. Qué bonito. Ya me llamo. El Chicken Master está a punto de hablar. Sí, ay, le tembló la piel. Oh, sí. Pero ven, muchachos, tenemos todas las formas de comunicación y creo, Gaider, que... si tienes buenos amigos, ¿no? Como yo sé que en tu caso puede ser Lyoko, uh-huh, y puede ser algunas otras personas de la Covacha, uh-huh, digamos. Cuando te ves con ellos, en realidad no llegas, te sientas y empiezas a hablar qué bueno estuvo el último número del Hombre Araña, o qué bueno es Captain Marvel, uh-huh, o qué tanto odiaste tú en particular la película de Thor, en fin. Más bien llegas y empiezas a hablar de qué ha sido de tu vida, de su vida, cómo han pasado las cosas, conversan un ratito y sí, poco a poco va entrando el tema claro, a la charla, ¿no? Porque es parte de lo mismo y lo mismo hacemos nosotros. Porque sí, para nosotros, Gaider, y esa es la parte que quizá te cuesta un poco de trabajo, porque muchos programas anteriores al nuestro y algunos otros eran mucho más serios. Exacto, son programas que por un lado se toman muy en serio, por otro lado... son programas mucho más que pretenden ser mucho más informáticos, mucho más fríos con su audiencia. No, nosotros no. Sabemos que con mi conexión no es nuestro, sino sí, es de todos nosotros, ¿no? Y por eso nos gusta conversar lo que hacemos, lo que nos pasa, uh-huh, lo que hemos vivido, para que ustedes también nos lo cuenten y podamos tener como una conversación de cuates. Y ustedes cuando me vean me pregunten cómo te va en la remodelación de tu casa. Exacto. ¿Qué más cosas encontraste en la remodelación de tu casa? Cuando ven a yo y le digan, oye, ¿qué tal estuvo tu comercial? Exacto. Ya te vi en la tele, estuviste ridículo y cosas, uh-huh, por el estilo. Exacto. Entonces, eso es muy, muy, muy, muy importante. Y también lo más importante es a lo que no hemos hecho, dar las gracias a mi buen amigo, nuestro buen amigo, Beto Calvo, por en serio... Claro, Beto Calvo se merece aplausos, claro, Carlos, yo y Moisés, claro. X, ¿no? Por en serio hacer megaposts. Sí, sí, sí. Que me recuerdan muchísimo a cuando tú empezaste este programa conmigo. Sí. Y tenías toda esta energía, todas estas ganas de comunicación, y a través del tiempo, pues, te entró la flojera. Pero afortunadamente a Beto... Casi no me pasa, es muy raro que me pase a mí. Pero a Beto afortunadamente no le ha entrado la flojera, y honestamente, no. Esos megaposts informativos son divinos. Tengo un compromiso con el blog. Impresionante. Total. Con el blog con las personas que comentan semana tras semana, con las personas que constantemente le están dando las gracias por hacer una chamba extraordinaria. El hombre de verdad, vamos, sin Beto prácticamente no seríamos nada. Exacto. Sí, no, sí. Pero qué bueno, gracias por estar con nosotros. Aprovecho este momento porque Beto hacía una labor titánica. Creo que si ustedes ya han escuchado más de dos programas de Comic Conexión, que creo que es la mayor parte de los casos, saben que cuando yo y yo hablamos, nos vamos como hilo de media. No sé, no puedo hablar cómo era el programa cuando yo ya no estaba presente. Claro. Pero por lo menos las veces que hemos estado yo. Cuando venía Gustavo Martínez, nuestro buen amigo Gustavo. Era muy similar. Yo veía los posts de Beto en los otros programas y la cantidad de información era un poco menor. Claro. Me imagino por qué con los otros compañeros que nos hicieron el enorme favor, claro, de acompañarte en cabina, como Javier Saurio, Spike Gustavo Martínez, Gustavo, Liliana. Una vez vino un chavo escucha del programa llamado Cíclope. Bionic Mistress. Y, en fin, toda la gente que ha estado en nuestra cabina acompañándote. Era más fácil enfocar la conversación porque la mayor parte de ellos no ha leído la cantidad de cómics que tú y yo tenemos normalmente en la cabeza. Claro, claro. No, entonces, usualmente era más fácil enfocar la conversación en información. En nuestro caso, en nuestra dinámica, es imposible. No, y además, porque con todos los demás siempre eran invitados. Exacto. Tú y yo somos los locutores de este programa, entonces sentimos como que el mismo ímpetu de llevar la conversación en diferentes lugares, y tenemos que como acoplarnos, después soltarnos, y nos vamos por otro lado, y nos vamos por el otro lado, y así. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el primer programa que tuvimos de regreso a inicios de este mes, sí, bueno, del mes pasado ya más bien, en la primera media hora alguien nos hizo una pregunta y nos fuimos como lo de media y mencionamos como 10 cómics. Sí. ¿No? Y Beto se da la tarea, se dio a la tarea de buscar cómic por cómic para poder compartirlo con ustedes, claro, para poder poner ligas, para que ustedes pudieran conocer de lo que estábamos hablando. En el caso del post de esta semana, de la semana pasada y de a partir de ahí en adelante, y quiero comentarlo porque se me hace importante, no porque no es un comentario o no tiene nada que ver con la enorme labor que hacía Beto Calvo, y mucho menos tampoco con lo que queremos que ustedes disfruten, su experiencia en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Pero resulta que como parte de las nuevas políticas, si ustedes tienen una cuenta en Gmail, en Google, en Blogger, etcétera, verán que ya que hace unos días, la primera vez que entraron a su cuenta, cambiaron las políticas de Blogger, de Blogger, de Google y de varios espacios. ¿Y eso en qué afecta? Bueno, resulta que después de lo que pasó con Mega Upload hace un par de semanas, sí, muchos sitios ya les empezó a entrar el miedito, porque Mega Upload per se no era un sitio que ellos hubieran lo que las industrias llaman piratería, o lo que la ley llama piratería. Pero los usuarios. Los usuarios, sí. Mega Upload era un negocio legal, muy legal, que tenía como trato con las empresas: ¿sabes qué? Si tú encuentras un contenido ilegal, repórtame y yo lo bajo. Y lo hacían constantemente. El problema es que no siempre pasaba. Entonces las compañías lo que se quejaban es que Mega Upload estaba permitiendo la piratería siendo un negocio legal. Cuando haces lo mismo en páginas de Google, puede pasar lo mismo, porque Google no puede estar al pendiente de todo esto. Porque son millones y millones de páginas. Exactamente. Entonces, a partir de este momento, la más mínima demanda, la más mínima queja de mantener material con un copyright restringido, se cierra el numerito. Automáticamente va a incluir el cierre de la página. Y no queremos perder lo que ya hemos ganado con nuestro blog y con nuestros escuchas. Entonces, por eso... Hablamos con Beto. Y pues obviamente hablas con una persona, te quedas de acuerdo con una persona y cosas suceden fuera de tu control, como acaba de suceder con nuestro buen amigo Alex Cruz. Con el que firma como Alex Cruz. Bueno, con esta persona que está ahí troleando, y yo no sé cuál fue su intención. Digo, yo entiendo por qué lo pasaste, porque pues obviamente pues no dice nada malo. Lo había intentado un par de veces antes, ¿no? ¿Sí? Lo había bloqueado, pero dije ya, o sea, y es mucha la necesidad de Alex Cruz. Vamos a darle este aire. Ajá. No, que subimos las ligas, ya sabrá la audiencia qué hace con ellas. Claro, no, pero al final de cuentas ya no queda en nuestras manos. Sí, sí, no, es un comentario que alguien subió. Exacto. No es algo que nosotros, como las personas encargadas del blog, hicimos. Que a lo más que pues, se puede hacer ahí es se puede borrar el comentario. El comentario y decir, sabes que el comentario es spam y punto. Exacto. ¿No? Porque no es nuestra culpa. Exacto. Entonces pero sí entiendan que de verdad no es algo malo contra ustedes. Sí, no es regaño, no es castigo. Mucho menos no tiene nada que ver con la enorme labor de Beto. Pero sí queríamos cuidar un poco lo que habíamos ganado. Para que el blog siempre esté abierto y ustedes tengan acceso a este programa, ya pues, a los comentarios de Beto, a los comentarios de Spike, a los comentarios de Lioco, que son personas que ahorita están subiendo cosas regularmente. Y eso es bastante lindo. Esperemos que algún día Gustavo Martínez nos mande algo. Y pues Carmix, que ya hizo un post, creo que le veo ganas de hacer algunos más. Entonces, pues, obviamente, está invitado él y todos los demás. Todos. Que escuchan este programa, cualquier cosa que quieran escribir. Esta convocatoria la hicimos durante los primeros programas de Con Mi Conexión, la repito ahora mismo. Todos ustedes, toda la gente que nos escucha, que tenga una opinión, que crea, que quiere que sea expuesta en el blog de Con Mi Conexión, manden un correo a comic-conexion@hotmail.com. Claro. Y automáticamente lo vamos a subir al blog. Sí. Que el blog es, obviamente, http://diagonal/diagonal. Con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com. Me quitas lo mío, te quito lo tuyo. Sí, sí, lo noté. Pero bueno, el caso es, está abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, por favor, mándenos sus colaboraciones si es que las quieren hacer. Claro, claro. Y sin problema las subiremos al blog con un bonito disclaimer de las opiniones vertidas en este post. Reflejan únicamente el punto de vista de su autor y no necesariamente el de Con Mi Conexión. Exacto. Y hablando de eso, de otros blogs, obviamente siempre le damos las gracias a La Covacha por prestarnos al Lioco, que ha hecho una labor en serio divina desde que se nos ha tratado de ayudar aquí en Con Mi Conexión, todos los videos que nos ha mandado y próximamente subirá unos videos que hicimos en expocomic.mx, que ni Paco ni yo íbamos a subir nunca en nuestras vidas. Bueno, no sé si nunca, pero en mi caso particular, que yo era el... Iba a ser más difícil. Me era difícil porque mi máquina, de nuevo, ahorita no tengo acceso, y segunda, mi máquina ya está llenísima. Entonces tengo que limpiarla, tengo que formatear, tengo que pero, arreglar. Pero, afortunadamente, tenemos el acceso a este gran hombre, este gran amigo, exacto, que nos va a hacer esto. También un enorme abrazo y un enorme agradecimiento a la gente de Comicorp. En serio. También, otro aplauso por, también, por favor. Por 5 años ya, básicamente. Pues mira, déjame decirte una cosa. Según me mandó un correo la persona encargada, que es Lestat, sí, el buen Lestat, nos dice mañana, próximo día 2 de febrero, o sea, mañana, día de la Candelaria, nuestro blog cumple 3 años de estar dando lata en el cibermundo. Entonces nos pidió que, por favor... Eso, muchacho. ¿Lo dijiste al aire, Lorna? No, pero puso los aplausos. Pues, hacer unas felicitaciones. 3 años. Está difícil, especialmente porque yo, si me llegó a quedar claro alguna vez con Dragón Azul y todas las demás personas de todo el staff de Comic Corp, tuvieron algunos problemas, que se les cerró el numerito, te lo tuvieron que volver a abrir, hubo problemas. Creo que todos los blogs han tenido sus idas y venidas. Ya cuando este programa empezó, fue hace casi cinco años, claro, el que se dio a la tarea de ponerse a buscar los contactos con los blogs, a dejar comentarios, a anunciar este pasquín virtual, fue un servidor. Y tuve a bien caer en gente como La Covacha, lo que en ese entonces se llamaba Asamblea Comic, que después se dividió en Asamblea Comic y Comic Corp. Caí con los huevonazos, caí con un montón de... Cultura Comic, que en ese entonces, que era Super Comic. Cultura Comic, Super Comic, etc. Y tuve a bien caer por ahí. Y bueno, afortunadamente todos ellos han recibido muy bien el programa y todos ellos siempre han sido bien recibidos por nosotros. Sin duda. Ahora, claro, en medio de ellos, yo sé que entre ellos hay sus diferencias y sus broncas y todo eso, pero afortunadamente nada de eso ha sido tocado por nosotros. Porque algo nos une con ellos, y es el amor por el cómic, la pasión por el cómic. Y mientras ustedes sean apasionados por el cómic, nunca serán vetados de este programa, excepto que trabajen para Comicase. Pero bueno, eso es otra historia. Saludos, Rodro. Muy, muy, muy, muy larga. Pero... felicidades, en serio, a la gente de Comic Corp. Qué bueno que 3 años y 3 años más, señores. Sí, y gracias por el apoyo que le han dado siempre con mi conexión. Gracias por todo. Hay que decirlo también porque por ahí alguien en un comentario agradeció ya a Dragón Azul. Pues sí, Dragón Azul también sigue siendo parte del equipo de Comic Corp. Pero al día de hoy, y me parece justo comentarlo, ya no es Dragón Azul el único que se encarga de grabar el programa y subirlo a este blog. Ya es todo el staff de Comic Corp, entonces sería justo extender el agradecimiento a todo el staff de Comic Corp. Y en serio se los agradecemos. Muchísimas especialmente gracias. Porque la semana pasada la señorita Lorna estaba muy concentrada haciendo algo en su celular. Durmiendo. Y cuando me pasó el programa hubo algún problema, no sé qué habrá pasado, que no se podía leer el MP3, pero afortunadamente tanto les... ¿Cuánto pasa? ¿No? Sí, cuando juegas con la tecnología es siempre normal. Y no, recuerdo, por lo menos, y eso hay que decirlo, no le pasó lo mismo que nos llegó a pasar un par de veces en las otras estaciones, que se nos olvidaba grabar el programa. Bueno, es que en una estación en particular, un saludo a nuestro buen amigo Maverick, no lo hacíamos con Sam, que es un excelente, excelente programa para la transmisión por internet, lo hacíamos con Winamp, y teníamos que utilizar 2 computadoras unidas para grabarlo, entonces sí era como que muchísimo más problemático la cuestión. Tenías que decirnos... Porque le voy a agarrar el micrófono y siempre agarrar el micrófono hay que aprovechar. Cuando quiere decir algo. ¿Ibas a decir algo, Lorna? Sí, que tu memoria no entra en la computadora, entonces lo metí en el... Ha de ser eso. Eso. ¿Traes otra memoria? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi memoria es de Batman y es un Batman cabezón. Entonces la cabeza es tan gigantesca que por algún sí, que no entra bien. No entra bien. Okay. De hecho, ayer fui a ver a nuestro buen amigo Gustavo Martínez para saludarlo y platicar un poco de algunas cosas. Nos vimos a las 4:30... Me fui de su casa a las 11, entonces teníamos muchas cosas que platicar, como suele suceder cuando estás con Gustavo. Y me estaba pasando unas películas, totalmente legal, obviamente. Y curiosamente pasó lo mismo. Más o menos. Pero mi Batman. Pero soy inocente. Mi Batman no pudo entrar en su computadora. Fue horrible. En serio, o sea, sí está bonita tu USB, pero parece ser que no es nada práctico. No, úsala de llavero. Sí. Y cuando Lorna pone ese tono. Sí, con olor, con olor, Napoleón, ¿no? Es que también te pasas porque le echas la culpa a ella de que no se grabe. Sí, claro. Soy inocente. ¿Ves? Y me saca la lengua, o sea, ya Paco es el favorito, Beto es el favorito. ¿Dónde caigo? Yo no más me imagino a Lorna, los que casi 2 años que no pudiste venir seguido a este programa diciendo... Año y medio. ¿Dónde está Paquiwi? ¿Dónde está mi Paquiwi? Sí. Quiero a mi Paquiwi. Por eso se acostumbró a dormirse en el programa, man. Ah, sí, claro. Pero bueno, también no solo hay que dar las gracias a todo el staff de Comic Corp, que sí, les saludamos. Mr. Midge Speedlick no solo nos está regalando cómics, además también se ha dado la tarea. Está grabando el programa, lo sube. Bueno, y de hecho, muchísimas gracias. Y de hecho, el programa de la semana pasada, como no me lo pasó bien Lorna, no lo pudimos subir. No se grabó bien en tu USB. Ok, no lo pudimos subir. Y le hablé hablando con mi buen amigo Beto el sábado, que también fue a la plática de Walking Dead. Le dije, ¿sabes qué? Escoge el que tú quieras, el de Mr. Mitch Spitlick, o el de, ¿cómo se llama? El de Comic Corp. El que tú quieras y súbelo, porque necesitamos subir algo, ¿no? Entonces ya como que la gente ya lo escuchó, afortunadamente, gracias a estos dos grandes contribuidores. Pero pues sería bonito que ya hagas tu post. Y Beto dijo, está bien. Y utilizó el de Mr. Mitch Spitlick y me dijo que la razón fue porque alguien llamado Pepe Patea Traseros, Dios mío, acusó a Mr. Mitch Spitlick de que no era un MP3, sino era un archivo ejecutable con virus. Ajá. Y curiosamente Beto dijo, no, yo lo bajé, yo lo abrí en Linux, y como con otras cosas en Linux todo es mucho más uh-huh. fácil de determinar si es o no es virus, y no era virus. Entonces, Pepe Patea Traseros, si vas a contribuir, por favor, hazlo bien, porque si lo haces muchas mal, veces. No, es que si lo haces mal, lo que vamos a decir cada vez es, no le hagan caso a Pepe Patea Traseros, punto. Entonces, te vamos a tachar de troll y de mentiroso, ¿y quién quiere esos ser acusado de ser troll? Y mentiroso, además Alex de Alex Cruz. Sí, pero en cualquier caso, por ejemplo, en el caso de Pepe, digo, no lo conozco, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces cuando va a hacer un archivo de internet, hay partes en la transmisión donde se te pueden meter cositas cochinas, y más si ya tu computadora tiene puerqueces, entonces aprovechan ese tipo de momentos para ejecutar cosas que no son las adecuadas. Entonces, bueno, para nada más, de nuevo, yo por lo menos no le vi lo troll a Pepe Patea Traseros, pero sí entiendo que si vas a hacer este tipo de acusaciones, sería buena onda mantener cierta reserva, nada más, ¿no? Sí, no nomás lo hagas de manera tan general y decir, dices, en mi computadora pasó esto. Ya. Por favor, Mr. Mitch Spitlick, por favor, checa qué está pasando. Exacto. Y entonces así ya no creas tensiones, ya no creas agresiones, y creas un blog donde toda la gente puede platicar de lo que nos toca platicar el día de hoy. Y obviamente son los cómics. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Un cortecillo. Hay que recordar que habíamos dicho que íbamos a dedicar la primera parte del programa a las dudas en el blog. Claro. Entonces no sé si podamos hacer eso. Bueno, afortunadamente hoy parece ser que el Mivo y la banda se están portando decentes. Súper decentes. Solo tenemos cuatro. Tenemos seis como preguntas, saludos, pequeños comentarios. Entonces, yo creo que sí podemos dedicarle. Yo no sé si nos podemos ir de atrás para adelante, porque ya se me olvida cuál fue lo último que leímos. ¿Qué te parece si nos vamos de adelante para atrás? Andale. Que la gente no se enoje. No es a propósito, pero es más fácil. Tiempo, es mucho tiempo, pero no sabemos de darle aire a las preguntas que más podamos. Y entonces le pido a todas las personas, si van a hacer algún comentario del día de hoy en adelante, por favor, no lo hagan en los posts que ya mencionamos o en los comentarios que mencionamos. Espérense que Beto, en segundos, suba este programa y lo hacen en los nuevos posts para que poder determinar. ¿No? Y también, antes de irnos a un corte, tengo que mencionar un buen amigo, que no lo conozco, pero eventualmente vendrá a este programa, porque ya dijo que quiere ser parte de Comic Conexión de manera más activa. Aunque déjame decirte, lo que está haciendo fuera de los micrófonos también es bastante activo. Está buscando la manera de que este programa esté en iTunes, para que la gente pueda tener acceso a él muchísimo más rápido. Lo único que me pide es que tú, que estás encargado ahorita, estás administrando el blog, tienes que mandarle ciertas cosas en XML o algo así, porque él, al tener esa información, puede hacer los links totalmente activos o algo así, para que de alguna manera u otra iTunes pueda ser host de este programa. Entonces aquí me dice hay al menos dos programas que ya puedes descargar de iTunes, que es el de 28 de septiembre y el del 25 de enero. Oye, entonces, qué buena onda. De hecho, se está portando bastante lindo y se lo agradezco. Y tiene una pregunta, entonces sí la vamos a leer. Ah, claro. La pregunta la mandó obviamente a nuestro mail. Y hace 5 años yo traté de buscar la forma de programar con mi conexión a través de iTunes y no la encontré, porque me pedían como un montón de datos que en ese momento no supe cómo hacerlo. Entonces decidimos por los reproductores de DeepShare. De hecho, alguien en la semana preguntó por los programas grabados. Yo todos en los que tuve la oportunidad de participar y durante la época en la que me hice cargo de subir el programa, todos los tengo grabados en mis cuentas de DeepShare, porque tengo dos cuentas de DeepShare por lo mismo del programa. Entonces, para que puedan, voy a facilitar las ligas de mis dos cuentas de DeepShare para que puedan acceder a estos programas. ¿no? Entonces también tengamos desde los primeros, claro. Afortunadamente en estas cuentas está desde el primer programa que hicimos en enturadio.com hasta lo más reciente. Hasta lo más reciente, ¿no? Y en cualquier momento pueden cerrar DeepShare, entonces sería lindo tenerlo en algo, ¿no? como iTunes. No, DeepShare creo que tampoco tiene tanta bronca, pero por cualquier cosa. Que no sea la del diablo. Pues no sé, yo ya le dije a Suropa que nos mande, que sea más específico en lo que necesita de nosotros para que se lo hagamos llegar. Y de esta manera pues ya la gente tenga como que esta otra opción. Y yo creo que para las personas que tengan cualquier iDevice, ya sea un iPhone, un iPad o un iPod, va a ser todo mucho más fácil. Exactamente. Señorita Lorna, ¿tienes algo preparado para nosotros? Además de la increíble cantidad de nicotina que acabas de poner dentro de esta cabina, que me está mareando y cerrando la nariz. ¡Qué exageración! Es una nena esto. Sí, exagerada. No te culo para dormirte durante el programa. Porque si eso tuviste que aguantarlo durante un año y medio, Lorna, y nos sigues aguantando en esta cabina y no nos dejaste morir en el frío invierno... De verdad, mereces un yo nomás premio. Quiero saber qué te he hecho, qué te hice. Yo siempre te he querido bien, buena onda, nunca con deseo raro estilo Chicken Master, siempre tratándote como la reina que eres. La reina de tu radio online.com. Ah, sin duda. Y nomás duda me algo. Tratas mal. Lo sabes. Yo algo quieren que... No, les voy a poner algo de Jim Blossoms, Did I Heal From You. Ok, perfecto. Qué bonito. Sí, sigo con los noventas. Magnífico. Tú adelante. No se vayan a ninguna parte, regresamos con un poco con más. La trivia para ganarse el Dread Star por sin parte duda. De la quinta dimensión. Recuerden que están escuchando turradioonline.com.mx. Esto es Con Mi Conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Y mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ahora regresamos. But now, I'm sinking fast. están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Esto es Comic Conexión. Están escuchando tu radio online.com.mx. Exacto. Y yo soy Lorna. Exactamente, la bellísima. Wow, Lorna, o sea, Lorna ya dijo, ¿no? Es parte de creo que sí se enojó de que dijimos que se duerme en el programa. Sí. No es cierto, es mentira. Pongo atención. Eso es todo. Por ejemplo, Dino, ¿qué nos pusiste? Nos pusiste una de Jim Blossoms. Así es, les que me gusta mucho. Me gusta mucho esa canción, curiosamente. ¿Cuál? Y después les puse Flyer de Cranberries. Y por eso teníamos que entrar inmediatamente porque yo me rehúso a escuchar los Cranberries. Qué mal estás, mano. Es muy, muy mala música, muy aburrida. El mal gusto de Joy en música sobresale en esta estación. Por eso yo digo, honestamente, Lorna, el día que estés en un cover band de Backstreet Boys, considérame tu fan número uno. Pero mientras trabajes con los Cranberries, honestamente, yo me siento así como que un poquito... Algo que tenemos que decir previo a empezar a hablar de cómics, esto es algo muy importante. Dicen por ahí, y de hecho nos lo dijeron clarísimo en el blog, que no podemos juzgar algo antes de verlo. Sí. Pero las precuelas de Watchmen, que Paco todavía no se había enterado que existían, le acabo de mostrar las imágenes, por eso nos tardamos un poquito antes de regresar. Creo que sin verlas ya puedo emitir un juicio. ¡No lo hagan! Hay cosas que no necesitas saber para ver que por lo menos de base están mal planteadas. Un caso, por ejemplo, es el Superman Secret Origins, que mencionamos aquí, que iba a estar pésimo. A mí me gusta mucho, pero honestamente no puede superar Man of Steel. No lo puede superar. No, y aparte, o sea, además sí está bastante mal planteado. Está bastante mal escrito, está bastante mal ejecutado. A mí lo que me gustó... Con todo de Gary Frank, que es lo único bueno que tiene. Lo que hace Geoff Johns, me encanta, es jugar con mi nostalgia. No la nostalgia de todos, con mi nostalgia. Entonces yo lo puedo ver, reírme un ratito y aceptarlo. Pero honestamente... No les voy a decir que lo vayan y corren y lo compren porque es el mejor cómic que jamás ha existido. Porque no lo es. También hablando de Superman, de The World of Krypton. No The World of Krypton, sino... ¿Cuál? Cuando regresaron los kryptonianos a la Tierra hace unos 2 años. Ajá. Que les dieron su propio New Krypton y todo es malísimo. Esto. Sí, New Krypton. No necesitabas leerlo para saber que iba a estar malo. Broncas. ¿Sabes? Sí. Que Superman abandona la Tierra y se va a nuevo Krypton. Dices tú, es que no, Superman no haría eso porque nunca abandonaría la Tierra de sus padres. Porque él tiene los lazos que tiene con los Estados Unidos, con el mundo, con Kansas en particular, con Smallville sin duda. Exacto. Es por los valores que los papás le enseñaron. Exacto. Él no lo abandonaría para irse con un buen de kryptonianos. Él lo ha dicho muchas veces, él puede ser kryptoniano de sangre, pero sus papás se llaman John y Martha Kent. Sí, claro. Y son sus padres biológicos, muy como en el caso de una adopción. Exacto. Digo, no necesariamente los papás tuvieron que abandonarte. Nomás por alguna razón u otra no podían cuidarte. Y te encargan con otra persona. Y en el caso afortunado de Superman fueron Jonathan y Martha Kent. No necesitábamos leer todo Nightfall para saber que iba a tener problemas. De entrada nadie le gana a Batman. Exacto. Y menos un luchador. Venido a menos, ¿no? Sudamericano. No necesitábamos leer todo lo que vino después de No Man's Land. Bueno, olvídate de eso, no teníamos que leer Civil War. Podemos ver la portada del tercer número. Yo creo que fue la portada variante donde ves a Spider quitándose la máscara. Y saber que había broncas ahí. No no necesitabas leer. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? Hay varios ejemplos. Todo lo que ha hecho Brian Michael Bendis. Cada vez que aparece, bueno, cuando vimos New Avengers y vimos que habían dos personajes con poderes basados en arañas. Es más, y Wolverine. No necesitas leer One More Day para saber que hay algo que apesta en Dinamarca. Sin duda. Sin bronca. Y lo mismo pasa en este caso. Supuestamente, yo lo recuerdo muy bien, hace algunos años, particularmente antes de acelerar la película, DC estaba molesta Alan Moore de por favor vuelve a ser Watchmen, por favor vuelve a ser Watchmen, por favor vuelve a ser Watchmen. A lo que Alan Moore obviamente dijo, naranjas, yo con ustedes no vuelvo a trabajar. Watchmen fue algo que tenía que decir, ya lo dije, no tengo por qué regresar ahí. No, y no solo eso, hay ciertas piezas que son consideradas literaturas o clásicos de la literatura, y no le vas a hacer una segunda parte, porque La Guerra y la Paz es autoconclusiva. Crimen y Castigo, pues, o sea, ya se hizo, ¿no? No, por ejemplo, hay personajes clásicos que tú sabes por qué. No existe Hamlet 2. No, pero por ejemplo, sí existen obvias apócrifas. Pero se mantienen así, se mantienen apócrifas. Exacto. De Sherlock Holmes, de James Bond, de los Tres Mosqueteros, de los Tigres de Malasia. Pero son héroes que tienen que pueden ser continuados. A Tarzán lo han tomado 20,000 y un autores. Sin broncas. Pero siempre con mucho respeto a lo anterior. Y el personaje estaba creado para ser infinito. Pero ahora, Watchmen ahora, es una obra finita, clarísima. De acuerdo, pero si tú, tú como fan o como lector sabes que una obra apócrifa ya tiene sus broncas, ¿no? Ya hay un juicio de valor per se al saber que una novela de Sherlock Holmes no escrita por Arthur Conan Doyle no va a ser Sherlock Holmes. Y lo sabes, ¿no? Entonces, lo mismo es, al mismo punto viene el comentario acerca de la noticia que hace DC, que saca DC esta semana, uh-huh. Además con su nuevo logo horrendo, que parece ser que las peores decisiones que DC está tomando empiezan este año. Gracias, Dan Didio, horrendo, muchas gracias. Horrendo. Por si fueran poco los nuevos 52, esto que son, bueno, son, ya es... De los nuevos 52 puedes rescatar, y cuando digo, uso la palabra rescatar, lo utilizo con comillas, que seis fuertes, títulos sí, de 51. Mucho, porque eso porque soy tolerante, exacto, a ciertos héroes que yo adoro. Porque además no cumplen su cometido. La idea, según Dan Didio y los otros editores de DC Comics, era que querían hacer más accesibles a estos personajes a nuevos lectores. Y si ustedes leyeron los primeros números de los nuevos 52, eso no pasa. Eso no es cierto. No. Y eso es complicado y no está nada padre. Pero esta nueva noticia, anuncian... Before Watchmen, ¿cómo se llama? Se llama Before Watchmen, que sería, digamos, las precuelas. Y honestamente, ya para empezar, estamos mal. Sí. Porque todo lo que se tiene que contar antes de Watchmen se cuenta en ciertos números, cuando vienen los flashbacks, cuando están entrevistando a Rorschach, cuando empieza a hablar Night Owl acerca de su pasado. Si tú eres un editor de DC y lo vas a hacer, dices, ok, ¿a quién voy a llamar? Pues bueno, voy a llamar a primero, y antes que a nadie más, a Dave Gibbons. Voy a llamar a Grant Morrison. Sí. Voy a llamar quizá a Peter Milligan. Neil Gaiman. Que son los contemporáneos. Exacto. No, y aparte gente que tiene una voz parecida y que tiene algo que decir similar al tono de Watchmen. Y seguramente son fans. Sí. ¿No? Yo llamaría, por ejemplo, ya si te vas a poner un poquito estricto o no tan cerrado. A ver. Podría llamar a Jon Ostrander. Claro. Oh, sí, y Jon Ostrander. Podría llamar a un Keith Giffen. El problema, ¿sabes qué? Yo siento que labraron a todos ellos. Y todos dijeron, ¿estás loco? Y dijeron que no. Pero ciertas personas dijeron que sí. Entre ellos están incluyendo grandes autores que no deberían estar ahí. Título por título. Y te voy a decir una cosa. Es ya ridículo hacer una precuela. Es más ridículo hacer una serie de precuelas. Y para terminar de en serio de tirarlo todo a la basura, son miniseries diferentes. Entonces, de 4 a 6 números, ¿no? De 4 a 6 números. No hay una de un solo número que deberían leerlo. Todavía dijeras un one shot. Pues, ¡buah! Pero además, como anécdota. No. Y ahí te va. Rorschach. 4 números. Brian Azzarello y Lee Bermejo. Este grupo que agarró algo tan simple como el Joker, que puede ser un cómic muy divertido o un cómic muy bla. Sacan un trade, no fue un trade paper, fue una novela gráfica, fue un hardcover. Un hardcover. Es una novela gráfica. O sea, el formato, el estilo, es una novela. Hardcover llamado The Joker, una de las peores historias que jamás he leído vida del un Joker. Un arte muy bonito, porque Libermejo dibuja increíble. Azzarello es un buen escritor, pero cuando agarra este tono serio, sórdido, How Do You Do. Hijo, man. Yo sé que tú detestas al Joker de Batman, de Dark Knight. Yo lo adoro dentro de Dark Knight. Y funciona en el mundo creado por Christopher Nolan en Dark Knight. No lo metas a los cómics. No. ¿Y qué es lo que hace Lee Bermejo? Lo mete a los cómics y lo mete. Brian Azzarello y lo mete mal. Y lo mete asquerosamente, estúpidamente mal. La historia es tan aburrida que después de leerlo quise romperlo, pero dije, honestamente, son 300 pesos y preferí venderlo por Mercado Libre para alejarlo de mí eternamente. Y curiosamente, la persona que se lo quedó me escribió un comentario diciendo, gracias, espero que subas más cómics como este. Y dije yo, ¿en serio? Sí, bueno, el mal gusto es pero pulula. Sí, entonces yo siento que tal vez Brian Azzarello ha hecho cosas interesantes en cosas como 100 Bullets, que tiene muchos fans, pero recordarás cuando tomó Superman. No, Superman además, For Tomorrow es malísimo. Pésimo. Que a mí es lo que me llama un poco la atención, ¿no? Porque los dos personajes más sórdidos de todo el universo Watchmen se los dan como autores que sabes que no... Que creo que los dos, de hecho, son Azarello, ¿no? Él y el comediante. Ajá. Y sabes que van a estar mal, ¿no? Azarello tiene un talento para escribir muy claro, pero cuando se le da por eso... Hijo. No, y te voy a decir, y todo empeora, porque después viene ahorita un autor que yo adoro. Increíble autor. Que hizo una de las cosas más enormes que jamás he leído en mi vida, porque dije yo, me estás regalando todo lo que DC borró durante la crisis en Tierras Infinitas, pero lo está haciendo, sí, muy nostálgico, pero muy bien, y estoy hablando... Exacto, es un poco lo que habíamos dicho, de lo que habías dicho tú ahora de Geoff Johns. Es la misma nostalgia que de Geoff Johns, pero bien hecha. Claro, con talento, con una voz, con algo que decir... Y magníficamente bien narrado. La ejecución de este hombre es de una serie que conocemos tú y yo como DC New Frontier. Que honestamente, si no la han leído, corran por ella. Háganse un favor y leanla. Ya hay una edición en Absolute. Vayan por ella. También como hace personajes que todos conocemos y todos amamos como Superman y Batman y la Mujer Maravilla, que son el gran triunvirato de DC. Sí. Toman personajes secundarios. Agarra a Flash. Sí. Ray Palmer, alias el Átomo, y sin duda el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, y los crece. Agarra a personajes increíbles. Wow. Como los Challengers of the Unknown, como Flag, como King Faraday y Martian Manhunter tienen escenas divinas. Wow. Divinas. Y él lo van a poner a escribir Minuteman. A Darwin Cook. Por 6 números. Que yo creo, a mí ese me gustaría leerlo, pero como lo que es, ¿no? Una obra apócrifa a la que no le voy a dar importancia y no se está enfocando tal cual, porque es Darwin Cook haciendo a los Minutemen, que además por la portada se ve que son los Minutemen originales. Sí, para las personas que no hayan leído Watchmen, que honestamente espero que no haya ni uno en esta audiencia que no haya leído Watchmen, antes de que existieran este nuevo grupo de héroes que no son llamados los Watchmen, no. Es un grupo suelto que por un... No, y se hacen llamar los Crime Busters. En un momento se iban a unir como los Crime Busters, pero antes de que existiera esta agrupación, o al menos estos nuevos héroes que son Rorschach, Night Owl, Dos, Ozymandias. Los protagonistas de... Exacto. Existía Watchmen. Un grupo muy, clásico, muy parecido. Digamos, la edad dorada del universo Watchmen. Exacto, que estaba compuesto por los Minutemen, donde estaba Captain Metropolis, la primera Silk Spectre, donde estaba el comediante. Exacto. Estaba el primer Night Owl, estaba este cuate de Mothman, que tenía alas, estaba Dollar Bill, que muere de una manera terrible, muy tristemente. La chava que resultó lesbiana, que no sé cómo se llama. Ah, Silhouette, si estoy en lo correcto. Silhouette, y obviamente el encapuchado. Ah, Hooded Justice. Hooded Justice. Entonces, si te vas a enfocar en ellos, pues obviamente como son un grupo antes de los que nos concentramos en Watchmen, puede ser que sea interesante, pero honestamente, si alguien... Realmente, tomando hubiera preferido el sabor de Darwin Cook. Tan mal escritor como es Dave Gibbons, hubiera preferido que lo tomara Dave Gibbons, porque además su arte quedaría lindísimo, que es muy similar al de Darwin Cook, o mejor dicho. Tiene ese estilo clásico, ese estilo no tan moderno, ese estilo más... Muy discutible, es una discusión para otro momento. Ah, sí, pero ¿sabes a dónde estoy yendo yo? Que si vas a hacer algo así... Está bien, pero dáselo a los creativos originales, porque ellos saben el valor. Y él tuvo las enormes discusiones con Alan Moore. De todas es la única que puedo... Que no te hace vomitar. Exacto, que no me escandaliza. Algo que a mí sí me escandaliza, obviamente, tienes a Brian Azzarello haciendo 6 números del comediante con J.G. Jones. El arte de estar divino. Un arte maravilloso, un artista increíble, un excelente narrador gráfico además. Pero no. No, y déjame decir una cosa, ya vimos la portada, y la portada se me hace como que el cliché del cliché del cliché. Sí. A mí lo que me encanta... Igualita a la de Rorschach, además. A mí lo que me encanta de lo que hace Alan Moore y lo que hace Dave Gibbons en esta increíble megaserie de 12 números llamada Watchmen, es cómo utiliza esos cues visuales para hacerte esperar algo, para crear símbolos nuevos, y todo tiene un verdadero significado. Y llega un momento que cuando tú empiezas a ver esta serie, cada panel tiene un significado, tiene como 6 significados, mejor dicho. Porque no solo es lo que hay dentro de ese panel, sino en qué parte del panel aparece y cuál es el panel que sigue. Sí. Entonces, todo se lee de una manera tan divina. Es una ejecución magistral, que además lo hermoso del trabajo de Moore y Gibbons es que toman ciertos personajes que tú podrías convertir en clichés o en arquetipos, si así lo prefieres. Superheroicos, que un poco voy al siguiente cómic que vamos a mencionar, sí. Y no terminan siendo, ¿no? O sea, tú sabes que Night Owl está basado en originalmente Blue Beetle. Blue Beetle, ¿no? El Blue Beetle de Charlton. De Steve Ditko, claro, además. No el primero, sino el segundo. El tercero, si te vas más atrás, exacto, como tú lo quieras ver. Ted Kord, vamos. Sí, digamos. No, lo lindo es que, por muchas razones, un escritor mediocre podría ver en Ted Kord un Batman venido a menos, uh-huh, ¿no? Y si tomas el contexto de Watchmen y tú ves a Night Owl, lo llevas más a un Batman venido a menos. Pero lo hermoso de la ejecución de Murray Gibbons es que toman este supuesto cliché y lo llevan más allá, lo vuelven realista, lo vuelven humano, lo vuelven algo más profundo que únicamente un Batman venido a menos. La palabra humano le queda a todos, cañón, los héroes, cañón, pero a Night Owl es otra cosa. Y además sabes que lo que tú podrías hacer con Batman jamás en tu vida lo puedes hacer con Night Owl. No, y sin embargo, no de esa manera. ¿Qué pasa en la siguiente miniserie que van a sacar? Pero no, no. Night Owl. Antes de que vayas, y nomás me gustaría mencionar la portada cuando ustedes la vean del Comedian, tiene como esta gotita de sangre en la cabeza del Comedian, que es algo muy icónico porque tiene la referencia al botón. Pero cuando aparece en el botón, donde cae la sangre, ángulo, en el ángulo, en la forma, tiene todos los significados del mundo. De simbología. Pero acá, no. Es un chistecito. Y ese yo siento que es el grave error. Referencia. En el caso de Night Owl son solo 4 números buen amigo Dan Dreidberg. Y lo escribe: prepárate, no te vayas a sacar de la silla, J. Michael Straczynski, con el increíble arte de Andy y Joe Kubert. O sea, por si... Que son muy buenos artistas para estar en algo. Increíbles artistas, pero con un escritor que la ha regado vez tras vez. Primero su Spider-Man. Es horrendo. Después su Superman. Bueno, vamos, ¿no? Entonces, parece ser que dicen, ¿en qué otra cosa podemos vomitar más? Y a quién... Cuando quiero escupirle algo, ¿a quién voy a contratar? Voy a contratar a Jim. Yo leí su Superman Earth One, me gustó, pero honestamente, no. Tú lees el Man of Steel y es, bueno, billón de veces mejor. Porque aquí... El primer trabajo que hizo en DC fue cuando entra Brave and the Bold. Qué malo es. Porque además agarra cada historia y según él se quiere ver profundo y termina siendo más bien predicador o adoctrinador. No, muy, muy mal. La primera historia que yo leí de él, creo que me gustó el arte de Jesús Sainz, muy parecido al de, ¿cómo se llama?, el Dave Gibbons, en que no es así muy dinámico, pero sabe contar una historia. Y creo que es Batman con Dial H for Hero. Odié la historia. Horrendo. La aborrecí. La de The Geek es bueno. En fin. El caso es, se lo sueltan a este hombre. ¿Y qué es lo que tienes en la portada del número uno que te ponen como ejemplo? A Batman. A Batman. No tienes a Night Owl, tienes a Batman. Totalmente. Entonces, de nuevo, vamos a contar un cliché, ¿no? Vamos a tratar de construir a Batman. Claro. En vez de construir sobre Night Owl. Que sería el punto donde deberías de ir. Exacto, y no. Que fue lo que hizo Alan Moore. Exacto. Y no, y si crees que eso es... Tener un personaje tan complejo como Dan Driver, alias Night Owl 2, ya estás pidiéndole mucho a J. Michael Straczynski, pero también va a escribir 4 números del Doctor Manhattan. Bendito. Pero ¿sabes qué es lo más ofensivo? El número 4 de Watchmen no pasa de manera lineal. No. Estás a destiempos porque Doctor Manhattan ve el pasado, futuro y presente al mismo tiempo. Desde la primera conversación que tiene Rorschach con Doctor Manhattan, creo que en el número 1, sabes que Doctor Manhattan está en otro nivel. Porque cuando empieza a hablar con él, le dice, ya te dije esto, te lo voy a decir. Y en 5 minutos, sabes, claro. Sabes que el hombre sabe la historia. O sea, sería un personaje difícil de escribir, es complicado de entender, es Doctor Manhattan. Y es un dios. Si alguien lo va a escribir, además de Alan Moore, yo diría Jim Shooter. Porque ya tiene gran experiencia. Pero yo creo que Jim Shooter diría, no, porque ¿para qué voy a tocar algo que está tan perfecto? O el mismo Jim Starlin. ¿Tienes ideas, sí? No, pero se lo sueltan a J. Michael Straczynski. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Se va a ir al cliché. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? ¿El arte? Con Adam Hughes. Adam Hughes. ¿Quién aparece en la portada y es más prominente en la portada que Doctor Manhattan? Silk Spectre. Pero además, o sea, a mí lo ofensivo es porque todos los equipos gráficos de esta serie están increíbles, pero ves a lo que importa de Watchmen, que es la historia, no hay nada, ¿no? Nada, excepto por el siguiente ejemplo. A ver. Cuando tengo mi problema ahí es que ya dio lo que tenía que dar. ¿Te refieres mucho tiempo a nuestro buen amigo Len Wein? Al enorme Len Wein. Len Wein fue de esos escritores que durante la primera edad de plata, ¿sí?, empieza a plantar las semillas que después recogen Alan Moore, Neil Gaiman, Keith Giffen. En Swamp Thing, sin duda. Pero no solo eso, todo, su trabajo como escritor es bueno, de bueno a regular, sí, o de regular a bueno, como lo quieran ver. Pero cuando es bueno... Pero cuando es editor, ayuda a guiar a grandes seres. Él es el primer editor de New Teen Titans él le abre las puertas. Woman de Pérez. No, y le abre las puertas a estos creativos, pero también los guía. Y lo menciona Mark Wolfman. Él no hubiera creado a esta, ¿cómo se llama este? A Raven. Si no es porque Len Wein le dice, ¿sabes qué? Te falta alguien mágico. Te falta un místico. Necesitas algo aquí, porque entonces vas a cubrir todos los aspectos. Tienes ciencia ficción, tienes historias urbanas, tienes historias de superhéroes y también necesitas historias sobrenaturales. Len Wein, de verdad, cuando te pones a leer el trabajo de Len Wein, ya están esas semillas. Quizá no las puede no las puede recoger bien o no las puede crecer. Como es el caso también, por ejemplo, de Jerry Conway, que es otro que me viene a la cabeza en ese sentido. Roy Thomas también. Roy Thomas sí. No, yo adoro. Ultron. No, lo adoras, es lindo. Pero Doc Samson. Sí, pero hay buenas ideas, pero no las sabe llevar a sus últimas consecuencias. En el caso de Roy Thomas es muy ligero. Sí. En el caso de Conway, en el caso de Len Wein, en el caso un poco de. Porque. ¿A qué te refieres? A ver, ¿qué ha hecho? Legion of Superheroes. Paul Levitz. Y incluso, bueno, Jim Shooter, que aunque contemporáneo era más joven que todos ellos, tenían estas semillas de madurez en los cómics, pero por el tono que se exigía en la época y por el estilo que ellos tienen, termina pareciendo superficial. Pero ya estaban esas semillas ahí, que son las mismas semillas que después cosechan los grandes autores de los 80 en particular. Claro. No como Frank Miller. Bueno, y de hecho, etcétera, Something puede decir todo lo que tú... El Daredevil de Jerry Conway es el padre directo Puedes aplaudirle todo lo que tú quieras a Something, pero la razón por la que se pudo ir tan lejos Alan Moore es porque tenía una base clara y fuerte de donde crecer. Exacto. Y Len Wein era el editor principio cuando entra... Almorce. Len Wein era el editor de su. Pero te voy a decir una cosa. ¿No? Entonces, bueno, el caso es que todo lo que tú quieras. Len Wein ya tuvo un tiempo. Sí, y su último que he leído ya no tiene la. No tiene el cuerpo, no tiene la base que tenía. Ya está cansado. Así como le pasa a todos los grandes artistas. Así es. Cuando están dentro del mismo género todo el tiempo. Puedes ver a Francis Ford Coppola, que bueno, uno de los grandes voces del cine en los 70s, a Martin Scorsese. Ve sus trabajos más recientes y dices tú, ¿qué pasó con esos grandes creativos? Sí. Pues de tanto estar en lo mismo y no darse un tiempo para alejarse y respirar. O para encontrar descansar. Razones para seguir narrando, ¿no? Que un poco es lo que pasa con Woody Allen. Tiene baches, pero siempre regresa. ¿Verdad? Regresa porque se reinventa. Uh-huh. Y se reinventa para una nueva generación. O tienes un caso extremo de George Lucas, que entra con algunas ideas a Hollywood. Se vuelve una superestrella y lo que está haciendo ahorita... No vayamos a YouTube. Okay. No te quería molestar, pero nomás quiero decirles que ya recibimos, gracias Lorna, por mandarme este correo, finalmente algo lindo para mí. Y lindo, obviamente, entre comillas. Ya tenemos invitación a la premiere de Star Wars, episodio 1, La amenaza fantasma en 3D. Dios mío, quiero ir. A ver. Micrófono, Lorna. No. Ah, okay. Que nos tiene que dar algo de. Si quieres, mándamelo a mi correo. ¿Me lo puedes mandar a mi correo? No, ya está, ¿lo lees tú? Ya está bueno. Acá. A ver. Dice: Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Ok. Domingo 5 de febrero, preregistro al correo. Nos mandan el correo. Antes de las 7 del día 3 de febrero de 2012. Registro en la explanada de la Torre Mayor. Ponen la hora. Podrá ser un registro individual o por familia. Ok. Salida desde el mismo punto, tal hora. O sea, básicamente la idea es que para ir a la premier tienes que ser parte de una marcha. Ajá. ¿No? Marchar por todo Reforma, aparentemente. Ajá. Hasta el auditorio, me imagino, ¿no? Dice, requisitos. A ver. Esto está lindo. Porque, dilo. Porque para premier esto está absurdo. A ver, ey, es Star Wars. Episodio 1. Absurdo. ¿No? Asistir caracterizados y llevar un vehículo de ruedas sin motor. Ok. Bicicleta, patineta, patines, etcétera, decorado con motivos de Star Wars. Ok. Adicionalmente llevar algún dispositivo para tomar fotos. Indispensable para cumplir todos los retos y generar el máximo número de puntos. Ok. Y aparte va a haber esto es un rally, ¿no? No es una premiere. Y para todas las... Bueno, nosotros como somos prensa, tenemos en entrada de prensa. Obviamente yo sí llevaré mi sable de Star Wars, que para todas las personas. Ahora, que no sepan, pero deja, no me interrumpas, por favor, porque lo padre de mi sable de Star Wars es que es único, porque cuando me fui a Disney esta última vez, podías entrar a una parte de Disney donde tú podías ensamblar tu propio sable. Entonces, obviamente mi sable es el de Jonah Rimbor. Espero no te escuche mi mujer porque ¿por qué? Me va a estar ingue para que la lleve a Disney. Ah, pues yo voy a ir a Disney ¿cómo se llama? En agosto. Si quieres, yo le puedo armar un sable. Tendría que ser rojo porque ella es la enemiga. Sí. La enemiga de Comic Conexión, sin duda. O al menos mi enemiga. Pero bueno, no dilo. Esto, ¿Qué pasó? Porque, mira, pero no importa si no lo entiendes tú. Lo que podemos hacer es nos vamos a un corte musical, le damos una bonita leída, lo leemos ya. Está curioso, ¿no? Lo leemos ya al aire y también le pedimos a nuestro gran amigo Beto que lo suba para todas las personas que quieran participar. Ahí está, hay que subirlo entonces la convocatoria. Sobre todo porque yo sé que dentro de los escuchas hay muchísimos fans de Star Wars. No sé quién diablos quiera ver episodio 1. Yo sí la voy a ir a ver, pero porque honestamente tengo mucha curiosidad de ver cómo George Lucas puede arruinar algo. De hecho, ¿sabes qué? Que ya está muy malo. Yo sé que estamos hablando de Watchmen. Sí, sí, sí. De nuevo, no necesitamos ser un genio para saber que episodio 1 iba a ser muy malo. Problemas, ¿no? Sí, claro. Aprovechando ahorita, está un festival cinematográfico en nuestra ciudad, claro. Que se llama... No sé, pero Cinépolis está involucrado. Se llama Urbano o algo así, no sé. Pero el chiste es que es un festival de documentales que recorre varios consorcios, entre ellos el que acabas de mencionar, la uh-huh. Cineteca, etcétera, varios lados. Y uno de los documentales que están presentando es uno que se llama La gente contra George Lucas. Exacto. Ya lo vi. Qué divertido es. Y me gusta que trata de presentar ambos lados de la discusión, pero lo curioso es que cuando hablas de la primera trilogía, hay dos lados, hay gente que la detesta en tu caso, hay gente que la ama en mi caso, pero cuando hablas de episodio 1, 2 y 3, solo hay un tipo de gente, parejo, claro. La gente que la detesta y George Lucas que dice, soy el creador y yo hago lo que se me da la gana con mis creaciones. Sí, bueno. Qué tristeza. Pero bueno, hablábamos de Watchmen y los últimos dos títulos de Watchmen. No. Tú estabas hablando de Len Wein, te digo, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo contigo que es un escritor cansado y nunca deberías de poner un escritor cansado a hacer un personaje como... el que le toque hacer por 6 números. Que es quizá el personaje más... O sea, estamos hablando de Doctor Manhattan, ¿ok? Complicadísimo. Estamos hablando de Rorschach. De Comedian. Y el más complicado de todos los personajes de Watchmen, por mil razones... Ozymandias. Se llama Ozymandias. Ozymandias. Este personaje es perfecto porque... así como todos los héroes tienen una segunda personalidad, una identidad secreta... este personaje está trabajando como con 6. Porque sí tiene su personal de Adrian Dade, tiene su personal de Ozymandias, pero ¿quién es en realidad Adrian Dade? Nunca lo vemos. ¿Quién es en realidad y por qué decide ser Ozymandias? Nunca lo vemos. Lo que hace al inicio de esta serie, lo que hace al final de esta serie, podrías decir que van en contra uno del otro, pero no. Todo es junto con pegado porque el personaje está trabajando, al igual que el Dr. Manhattan, en diferentes... Exacto, es el antagonista perfecto. Es magnífico. Es increíble. Agarras a Dr. Doom y lo haces aún más maquiavélico. Y tienes cerca de lo que podría ser. Lo más hermoso es que ni siquiera es agarrar a Dr. Doom. Agarras a Batman y lo haces el antagonista. Es perfecto. Ozymandias es impresionante. Magnífico. Y se lo sueltas a Len Wein. Que ya. ¿Por cuántos números? 6 números. ¿Con quién? Con, hijo, Jay Lee además. Jay. Que el arte va a estar divino. Que es como la constante de estos 6 números. Pero ¿qué vas a decir con 6 números? Sí. Todas las series van a tener un arte asombroso, 6. Pero historias huequísimas. ¿Sabes a qué me recuerda? Retomando pues este ejemplo de Star Wars. Cuando todos teníamos la idea de episodio 1, 2 y 3, dije, vamos a conocer a... Anakin Skywalker y ver cómo se torna en el peor criminal de todos, que es en el caso de Darth Vader. Es más o menos lo que pasa, pero mal. Exacto. Imagínate que es básicamente lo que va a suceder, entre comillas, con el cambio de Ozymandias, de una persona que ve por un bien y termina viendo por un bien, pero de manera diferente. Pero si haces esto de manera clichesosa, lo haces el malo malo de Malolandia, vas a destrozar el personaje. No creo que hagas de nuevo lenguaje con todo lo cansado que está, es inteligente. Pero ya no tiene para dar la complejidad que un personaje como Ozymandias va a dar. Y el último título, que además de todo, a mí se me hace el más ridículo de todos. Que es... 4 números de Silk Spectre. dibujados. Ah, no, entonces no se nos salió. No. Ah, espérate. No, es que es el que tú mencionas, ahorita te voy a decir cómo lo van a hacer. Lo escribe Darwin Cook y lo dibuja Amanda Connor, que obviamente el arte va a estar muy lindo, muy bonito. El personaje de Silk Spectre es un personaje muy interesante y le dan su lugar, le dan su espacio. Claro. Tal vez no lo usan tanto como los otros personajes masculinos dentro de Watchmen, pero ella tiene un trabajo muy importante. De hecho, es la que salva al mundo, porque ella convence a Doctor Manhattan, etcétera, etcétera. Pero, Dios mío, es que... Si la hace... No. Sí. Ya la hicieron bien. Sobre todo porque además Darwin Cook con todo el cariño que le tengo, no es tan complejo. No. Es inteligente, lo va a hacer bonito, es talentoso. Pero hasta ahí. Pero no es complejo. No. Va a estar lindo. Y para describir a los Crime Busters necesitas gente con un nivel de pensamiento diferente, ¿no? Y no de Ellen, que va a ser pues un cómic de superhéroes, y punto, que es lo que no está mal. No está mal, pero para Watchmen, ¿no? Y lo que tú estás hablando, que sí está bueno, es para matar a alguien, así como tuvimos The Tales of the Black Freighter, que es una historia de pirata, la película la Absolute Edition, Ultimate Edition, es que está ¿cómo se llama? El Ultimate Cut. Ajá. Porque está la versión que salió en el cine, en la versión del director, y The Ultimate Cut, que es ya cuando ponen todo lo que está reflejado del cómic dentro de la película. Y en paralelo salió en DVD de Black Freighter, que nunca le vi el sentido de sacar un DVD de Black Freighter separado, porque Black Freighter es parte de la narrativa. Si lo quitas, no sabes que no. Es junto con Pecado. Tiene que ser. Y para las personas que no han leído Watchmen, por favor, háganlo. Y si se brincan las partes de Tales of the Black Freighter... No, deja las partes de Tales of the Black Freighter. ¿La prosa? Si se quitan las partes de prosa, los apéndices que vienen con cada número... Señores, mejor neto, lean Condorito y considérense afortunados. Una vez, y si tengo buena memoria, lo recordaré, trabajaba en otro programa de radio llamado La Quinta Dimensión con Lord Voldemort, porque no se puede mencionar su nombre. Jorge Tobolín. Exacto. Y resulta que estábamos platicando y si estoy en lo correcto, espero no levantar falsos, mencioné que si tú lees Watchmen y no lees las partes del Tales of the Black Freighter y no lees la prosa, no leíste Watchmen. Adivina Así quién es. No había leído las partes de prosa. Sí, gracias. No me extraña. Entonces, lo que yo tengo que decir es, todos ustedes que están al alcance de mi voz y no han hecho esto, no lo digo en tono de regaño, no lo digo en tono de tratar de que yo sentirme superior a ustedes, porque no yo se trata de eso. Sí. Yo nada más quiero decirles, señores, si quieren tener la experiencia total de Watchmen, tienen que leer de portada a portada. Sí. Y de hecho, la portada es el primer panel de cada uno de los números. Toda la historia, sí. Entonces, por favor, no dejen nada atrás. Y lean si no lo han hecho, todo. Déjenme decirles algo. Malos fanboys. Muchas gracias. Entonces, lo que les tengo que decir es, aquí quieren hacer lo mismo. Y las últimas dos páginas, las últimas tres páginas de cada uno de los números de la miniserie va a ser The Crimson Corsair. Una historia de piratas. Pero si no está junto con pegado con toda la historia, que ahora vamos a hacer las sumas. Lorna, tú que eres mucho mejor para matemáticas que yo, ahí te va. 4 más 6 son 10. Más 6 son 16. Más 4 son 20. Más otros 4 son 24, más otros 6 son 30, más 4 son 34 cómics, números. Cada uno seguramente no van a valer $3. No. Seguramente van a estar como por los 5, por ahí. Entonces, ¿y saben 34 qué? No valen lo que van a costar, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Señores, por ahí nos acusan de vez en cuando de ser viejitos, que nos gusta hablar de cuando éramos niñitos y que todo lo bonito estaba antiguo y todo lo nuevo es una basura. No nos crean en Avengers, no nos crean en Batman, no nos crean en Linterna Verde, no nos crean en nada más. Por Dios santo, aquí, tomen nuestra palabra y díganle a DC, una vez más, estamos emitiendo el juicio previo a la lectura, que todos sabemos que tiene sus peligros, ¿no? De pronto resulta que agarramos estos números y nos encontramos con joyas de verdad. Pero de lo que se ve, del planteamiento, de la imagen de portada, de la gente involucrada, de lo que sabemos que pueden dar, no necesita ser un genio para saber que algo no va a funcionar ahí, que algo no está bien ahí, ¿no? Entonces, bueno, si quieren darle una oportunidad, Háganlo. Va a sonar muy feo, háganlo, pero no lo compren. O sea, se los digo de verdad. Afortunadamente en esta Mientras más compren este tipo de tonterías, más las van a hacer. Y en esta brillante y magnífica tienda llamada Fantástico, que la pueden encontrar en Félix Cuevas número 835. Afortunadamente tú llegas ahí, todos los cómics están abiertos. Está en una mesota. Puede ser un ojo, ¿no? Igual encuentran uno que les guste y digan, sí, oye, la neta sí vale los $5 que me voy a gastar en esta cosa. Nuestro buen amigo Rodrigo Tobías tiene 6 copias de Ultima 3 de Joe Madureira y Jeff Loeb. Porque le gustó el arte. Él me dice, y te lo dice a ti de seguro, detestó la historia. Pero es tan fan de Joe Madureira que lo compró a color, a blanco y negro. Pero qué mal Joe Madureira, tinta, ¿no? Pero es fan de Joe Madureira. Pero es que esa época, además de Joe Madureira, porque por ejemplo, yo te puedo entender el Joe Madureira de Battle Chaser, ¿sí?, que era precioso. O sea, los primeros 3 números en particular tienen una ejecución gráfica impecable. Parecía una mezcla muy bien lograda de cómic japonés, cómic europeo y cómic americano. Una historia torpe y mediocre, pero gráficamente espectacular. Lo que hizo en Deadpool, el Circle Chase, me encantó. Pues está chistosito, lo hizo en X-Men, está muy bonito, padre. Pero ya los últimos 3 ya. Es un asco, pero pues sabes, cuando eres fan, pues eres fan. Nuestro buen amigo Víctor Fernández Patiño es tan fan de John Byrne que no solo compró Spider-Man Chapter 1, ¡le gustó! Lo defiende. Sí, sí. De hecho, en todos lados se cuecen habas. Claro. Yo, en mi casa, que es su casa. Gracias. No se lo toman literal. Digamos. De su casa, es parte del claro, léxico claro. De buenas costumbres. Claro. Yo por eso siempre digo, es mi casa y punto. Yo soy decente. Hay por lo menos 4 números de Mighty Avengers. Wow. Que me compré exclusivamente porque los dibujaba Frank Cho. Pésimos cómics. Exacto. Entonces, Frank Cho dibuja como los dioses. Si les estamos diciendo que no compren estos cómics, lo estamos diciendo no por nada nuestro, sino porque queremos ayudarlos a no tirar su dinero cuando pueden estar comprando otras cosas. Se me ocurre Avengers Academy, que me pidieron que hablara un poquito acerca de Avengers Academy el día de hoy. O que compren Strange Apparitions de Steve Englehart y de Marshall Rogers, que es un cómic totalmente atemporal, porque no importa qué fecha lo estén leyendo, la historia es tan buena que mantiene. Y ahorita... Ahorita hay cómics increíbles, en realidad. Tienes el Redeemable y el Incorruptible de Mark Waid. Y ahorita están contando el origen y la historia de los primeros enfrentamientos de Max Damage. De Plutonian, sí. Entonces estoy diciendo, ese tipo de cosas sí merecen ser leídas. Sí. Lean eso, o todavía no me he dado la oportunidad porque honestamente mis memorias son muy buenas y no quiero echarlas a perder, pero ahorita James Robinson regresó a esta gran creación llamada The Shade. Eso puede ser un poquito más interesante, tal vez, que esto de Watchmen. Después, bueno, está bien. Justice League Cry for Justice, mano. Cómprense Starman. Son 80 números. Hablando de cómics nuevos, tienes el... ¿Qué pasó? El Daredevil de Mark Waid. El Daredevil de Mark Waid es una joya. Y ahorita Alan Davis está dibujando también. No. Avengers Academy, que tú no les has dado una oportunidad, en serio les digo. De nuevo, ya los tengo, nada más no los he podido leer. Dame chance. Qué buen cómic. Y honestamente, era bueno cuando empezó con solo el equipo de la facultad, que era Quicksilver, Tigra, Speedball y Dr. Pym. Que inicialmente fue conocido como The Wasp, ahora ya regresó a ser Giant Man. Y honestamente me gusta muchísimo más como Giant Man. Era muy lindo el cómic cuando hacen como una fiesta, como un prom, como un bailecito entre todos los héroes juveniles que son los Young Allies y el equipo de Avengers Academy. Son los Young Allies. Y Avengers Academy fue muy, muy, muy lindo porque me recordó mucho en buen tono a las películas de John Hughes de los años 80, ¿no? Y después, si no han visto películas de John Hughes de los años 80, por favor, busquen Breakfast Club. IMDb, Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Is Off. Divinas películas. Sixteen Candles. Divinas, pero particularmente, yo creo que todas son buenas. Su primera camada es muy buena. Pero yo creo que todo se resume a Breakfast Club. Sí. En español, opción el Club de los 5. Muy buena película. Incluso la pueden conseguir en cualquier tienda de discos. Y muy barata, porque nadie la quiere, pero es buenísima con muy buenos actores. Pero donde voy con todo esto es muy, muy, muy lindo eso. Pero ahorita que el equipo ya crece, meten a nuevos personajes, la interacción de los personajes es divina, porque algo de lo que nos quejamos mucho de Brian Michael Bendis es que utiliza personajes y aunque sí están actuando como ellos mismos, no están resolviendo nada. Y usamos las, ¿cómo se llama? El Luke Cage que él escribe no tiene nada que ver con el Luke Cage original. El Iron Fist que él escribe no tiene nada que ver con Iron Fist. Hawkeye, Dios mío. Daredevil, por favor. Fíjate que el viernes, en nuestra junta ñoña. Claro. Habitual. Que solo asistí por unos breves momentos, sí, desafortunadamente. Platicaba con Lyoko y Joel, que pasó las vacaciones, el buen Joel, en Estados Unidos con su familia. Uh-huh. Suertudo. Sí, él tiene familia y entonces se va a hacer las fiestas para allá. Y que de hecho, que Joel va a ser mi acompañante para la Comic Con este año. Sí. resulta que allá hay algunas librerías o tiendas, uh-huh, donde puedes sentar, tomar café y leer cómics ahí en las bibliotecas públicas hay cómics también. Entonces, ajá, él se fue a tratar de empaparse un poco de cómics en su tiempo por allá. Entonces trató de leer, leyó Avengers, ¿no? Y me pregunta como bastante ofendido, cosa que entiendo. Y dice, para que se ofenda Joel es difícil, mía, ¿eh? O Spider-Man lo están tratando como el Patiño de todo, lo están tratando como un idiota. Sí. Le digo, no. Si tú lees particularmente el run de Dan Slott del último año y cachito, uh-huh, Dan Slott se está preocupando por hacerte saber que Peter Parker es un genio. Que recuerdes que ante todo Peter Parker es el cuate que creó la telaraña. Antes de que J. Michael Straczynski se la quitara. Que es un genio poco más o menos al nivel de Reed Richards, Tony Stark, etcétera, que tiene este tipo de inventiva y de conocimiento técnico y científico. Pues es un genio en menor medida, pero está creciendo. Y además sí tiene como ese tipo de nivel, no tan amplio, no tan grande como ellos, pero sí puede estar a ese nivel, ¿no? El problema es que Brian Bendis escribe al Hombre Araña, o sea, lo único que él entiende del Hombre Araña es que el Hombre Araña hace chistes. Sí. Lo único que escribe de Spider-Man son los chistes. No entiende que los chistes tienen un sentido dentro de la cabeza de Peter Parker y dentro de la vida de Peter Parker y dentro de la experiencia de ser el Hombre Araña. Entonces lo único que hace él es escribirlo chistosito. Y ya. Y además tienes a Iron Fist siendo como que el idiota de Luke Cage. Son amigos. Sí, son compañeros. Sí. Y son iguales. Y algo que me encantaba de ese par es que tienes a un hombre multimillonario que no tiene como que... de barrio. Y se unen. Y son los mejores amigos, porque ambos tienen una misión clara. Daron Fist y Power Man es que no era un héroe y su patiño. No. Son dos amigos. Dos amigos. Cada vez que lo escribían bien es cuando veías en la cara de Luke Cage esta amistad por Iron Fist y viceversa. Eran totalmente correspondidos, sí. Y tienen una segunda lectura porque ambos dos representan el cine de explotación de los años 70, que son el Blaxploitation, que son cine con héroes negros, y el Kung Fu Fighter, que era como que el otro cine de explotación en los años 70 que se hicieron a lo bestia. Entonces era como que muy lindo esto, y el tipo no sabe cómo escribirlo. Y lo peor de todo es que en un grupo que tienes a Iron Fist, Spider-Man, Spider-Woman, Wolverine, necesitas a Daredevil. Y además, o sea, si tienes a Spider-Man, por supuesto necesitas a Jessica Drew. Yo, hay algo que no entiendo con Brian Michael Bendis. Y el único otro autor que sabía que tenía ese tipo de obsesiones era Chris Claremont, ¿no? Que fue a agarrar a Tormenta y convertirla en cosas que no eran. ¿A quién, perdón? A Claremont, a Tormenta, por ejemplo. Ajá, a Gambit. Sí. A Tormenta, Rogue. A Rogue. La cambia completamente. 180 grados de diferencia. Vuelven sus personajes favoritos, entonces les empieza a dar una presencia y un tipo de personalidad que no va necesariamente con el personaje. En el caso de Tormenta lo realiza bien. Hay una transición. Bien, pero ya al final ya es... Yo siento que Chris, ¿qué onda con tu vida? ¿No? Tormenta fue paulatino, sí, y fue un cambio muy orgánico. Sí. En el caso de Rogue es casi... Lo apresura demasiado. Sí, pero compáralo con el cambio de Betty Braddock. De Betty Braddock. Alias, ¿no? Psylocke. El cambio con Gambit. Wow. No, que tienes un número en el que Gambit le gana a Wolverine. No, lo que haces con Jubilee, que también lo apresura cuando nos regala a Kitty Pryde, pero lo hace bonito. Es John Byrne y ella, y John Byrne y Chris Claremont, es muy lindo, va creciendo. Y la amistad, Wolverine, Wolverine, Kitty Pryde, pero Kitty Pryde, Magic y Lyanna Rasputin, claro, aún más lindo. Toda una progresión muy linda de dos amigas. No, Jubilee entra de golpe. Y ya. El caso es que se enamora y empieza a hacer tonterías. Chris Claremont. Y lo mismo. Y en el caso de Brian McClure. Pero además él es peor. porque no sé de dónde venga ni cuál sea el sentido de su obsesión con Jessica Drew, pero hacer que de pronto el universo Marvel gire alrededor de Jessica Drew es absurdo. Hay yo lo he dicho muchas veces y es algo muy curioso. En el caso de DC, yo adoro a los Big Guns, ¿no? Yo adoro a Batman, adoro al Captain Marvel, adoro a Green Lantern, Hal Jordan, el verdadero Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde. Son los héroes que me encantan, pero en el caso de Marvel siempre son héroes como que más, como que no malos, ni secundones, discretos, como que la gente no le pone tanta atención. El número uno que yo adoro después de Captain Marvel es Wonder Man, Dios mío. El otro héroe de Marvel que adoro después de Wonder Man, Cyclops, Doc Samson, Black Knight. No, son héroes que en serio nadie les pone mucha atención, pero yo los amo. Pero te puedo decir ahorita, si algún día mi sueño se hace realidad y yo puedo escribir para Marvel, yo sé que el mundo no puede revolver alrededor ni de Wonder Man, ni de Doc Samson, ni de Black Knight. No, ni de Hank Pym, que lo amo, posiblemente lo haces líder de un grupo de Avengers. Sí, sí. O le das su chance como el líder de los Avengers. Sí, sí. En el caso de Cyclops, pues ya finalmente descubrimos que el mundo mutante puede revolver alrededor de él. Pero eso fue algo natural. Pero es Cyclops. Y algo que estaba ahí. Yo, ¿no? Doc pero, Samson, ajá. Dios mío. O sea, de pronto un día llegas y pones a y lo amo. Te pongo un ejemplo ahorita. Pones a Leech. Y lo haces X-Men, a Leech. No. Y dices que todo el universo Marvel gire alrededor de Leech. No, oye, no, espérame. No. Y es lo que hace Brian Michael Bendis. No. Llegar a héroes como Hawkeye. Sí. Que Dios mío. No cualquiera lo puede escribir, pero escribirlo bien no es tan difícil. Porque Mark Gruenwald nos regaló cuatro números de una miniserie en los 80s. Dios mío, divino. Y aquí lo está agarrando y lo hace que es el patiño del Capitán América más directo. ¿Sí? No sabe escribir el Capitán América, Dios. O sea, es horrendo. Pero curiosamente, con todo lo que dijimos de Watchmen, resolvimos la pregunta de Luis Carlos, tocayo, que dice: hola, ¿qué opinan del futuro del regreso de Valiant Comics? Su segunda pregunta es, y del Before Watchmen, que ya la contestamos. En el caso de Valiant Comics, lo único que puedo decir es esto. Así como que lo dijimos de Before Watchmen, que Watchmen es un cómic de autor, en este caso Alan Moore, uh-huh, y Dave Gibbons, cualquier otra persona puede tocarlo si quiere, hacer versiones apócrifas como tú mencionas, pero honestamente nunca va a entender a los personajes. Lo mismo puedes hacer algo diferente. En el caso, por ejemplo, y es ahí donde yo estoy un poco en desacuerdo con tu punto de vista. A ver. Porque para ese caso, por ejemplo, si tienes si pudiste volver a casa, digamos, hace unos meses, cuando Dark Horse consigue los derechos de los personajes de Gold Key, sí, y le vuelve a soltar Solar Man of the Atom, sí, y Magnus a Jim Shooter. Turok y Mighty Samson también. Ajá, sí, pero Turok y Mighty Samson creo que ya no lograron salir, o por lo menos. No, salieron, pero no llegaron. Solar y y Magnus y no. Y Magnus, no. Y no. Ya es. Malo no es. No. Pero no. Ya, es que ya no tiene no la fuerza de la primera vuelta. Ya no tiene la misma visión de la vuelta. Y ya se nota mucho que es Jim Shooter tratando de regurgitar las ideas que ya había hecho antes. Sí. Y no lo hace bien. Y no solo eso. Desafortunadamente, hay ciertas maneras de abordar ciertos personajes, ¿no? Porque los mismos personajes te obligan a hacerlo. Entonces, cuando lo hace en Valiant, agarra Solar, Magnus, etcétera, y los lleva por como una vertiente. Cuando él lo corren de Valiant, lo llevan a esos personajes por otra vertiente. Cuando cierra Valiant y se vuelve a Claim Valiant, agarran a los mismos personajes y los llevan por otra vertiente. Exacto. Cuando él quiere retomarlos en Unity, como que trata de unir las dos versiones. O sea, ahorita cuando viene otra Unity vez... Unity es muy bueno, ¿eh? Ah, sí, sí. Pero donde voy con todo esto es que cuando ya finalmente las retoma, quiere borrar todo lo anterior y empezar de nuevo, entonces... ¿Cuántas veces puedes reinterpretar a un héroe? Contando la misma historia. Y es muy difícil. Y ya la contó bien una vez. Contar la misma historia de manera diferente una y otra vez, pues sí, se torna cansado. Es que esa es la parte complicada, porque si fuera diferente todavía podrías encontrar algo rescatable. Y en el caso de lo que hizo con Dark Horse no fue así. Y en el otro caso, tienes el caso del Valiant Acclaim. A mí particularmente me gusta mucho. A mí para nada. Yo sé, pero el punto es, en este caso particular, lo que hicieron con Acclaim fue decir: no vamos a rehacer lo que hizo Valiant, no vamos a agarrar las cenizas de Jim Shooter y construir sobre ellas, vamos a crear algo nuevo. Y creo que cuando muy similar al Ultimate Marvel Comics. De alguna forma, ¿no? Pero un poquito más allá, o sea, con mucho más valor que en el caso de Valiant. Sí. De Ultimate, dirás. De Ultimate. Y de lo que hace Shooter en Dark Horse. agarran a los arquetipos de los personajes, los nombres de los personajes, los diseños de los personajes, y para contar historias completamente diferentes a lo que se había contado antes. Que siento que eso fue por eso mi rechazo. Por eso tú no entraste, pero que están ejecutadas maravillosamente por autores que saben hacerlo. Por ejemplo, aquí, el caso de Ninjak, que fue el cambio más radical de todos. Bueno, y que para uno de ellos, A mí fue el de mis series favoritas de Acclaim. Ni la pude leer. Fueron 12 números escritos por Kurt Busiek, de un chavito que juega un videojuego llamado Ninjak y un día descubre un código con el que él se puede convertir en Ninjak. Porque vienen unos monstruos a dominar la Tierra y solo Ninjak los puede detener. Entonces tiene mucho que ver con Spider-Man y tiene el tono de los primeros tres de Spider-Man. Es un cómic muy para chavitos, muy para adolescentes, muy bonito, muy bien ejecutado, que creo que fue una buena respuesta para Valiant. Entonces, creo para que mí, si agarras, yo tuve un rechazo total los cómics de Valiant y puedes hacer eso bien. Es que te voy a decir una cosa, por lo que yo estoy viendo, en el caso de lo que tú mencionas, Ninjak fue uno de los personajes que fue presentado casi casi de último, ya con el universo Valiant ya estaba como que bien estructurado, y es uno de los últimos personajes que le dan su serie, y nunca fue muy interesante, de entrada con el nombre o con su pasado, era como un James Bond, pero además era ninja nomás, no nunca terminó de funcionar, y aún así me casé con esa versión, y cuando viene la nueva versión que a ti te gustó tanto y también a Beto Calvo, que algún día me los prestó, nomás yo la rechacé. En el caso de esta nueva era de Valiant, sin Jim Shooter, como digamos, compraron los derechos de los nuevos personajes, no los de Golki, pero Exo Manowar, Ninjak sin duda, Eternal Warrior, Shadowman, Archer and Armstrong, van a continuar esto que hicieron con Valiant, pero si no tienes al líder a la cabeza. No, porque por ejemplo, o sea, yo Harbinger sin Jim Shooter no lo imagino. No, y de hecho cuando se fue Jim Shooter, Harbinger cayó y nomás se oía el thud. Estrepitosamente, sí. No, el cambio fue estúpido y tonto. Entonces yo diría, cuando salga, no le tengo tanto odio a Before Watchmen. Le voy a echar una ojeada, pero honestamente no le doy mucho gran futuro. Y ya para cerrar, nomás nos dice Luis Carlos, que son 4 los fans del buen Capitán Marvel, alias Billy Batson, el que grita Shazam, hecho, Luis Carlos, Logan Navoa, Guider y yo. De hecho, yo también me está ignorando olímpicamente, pero está bien. Pero no eres tan fan. Claro, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Bueno, no, ¿sabes lo que va a hacer Jeff Jones? ¿Qué? Ya no es Capitán Marvel. ¿Cómo crees que se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Shazam. Bendito Dios. ¿Sabes por qué? No, pues ¿sabes cuál es la excusa de Dan Didio y de Jeff Jones? Que es el nombre con el que lo conoce todo el mundo. Exacto. Sí, pues sí. Vendedores al final de cuentas. ¿Y cuál es el más grande problema? Absurdo. Cuando llegue a nuestro buen amigo, ahora conocido como Shazam, a saludar a la Liga de la Justicia, le van a preguntar: oye, pues yo soy Superman, acá está Linterna Verde, el verdadero Linterna Verde de Hal Jordan, aquí está nuestro buen amigo Flash y Batman, ¿cómo te llamas tú? Shazam, y se va a convertir en Billy Batson. ¿Estamos de acuerdo? Está absurdo. ¿Estamos de acuerdo? Es un nivel de imbecilidad, pero y además de simplificar, es que lo lindo de Didio y la cabecita de Jeff Jones es que creen que hacen las cosas para simplificar, y nada más, que no lo necesitan, y además lo hacen mal, o sea, porque cuando lo empiecen a ejecutar, en realidad, van a terminar contando historias más complejas, más difíciles de narrar, más difíciles de entender, supuestamente más adultas e inteligentes, y son solamente más complejas. Entonces, lo que supuestamente simplificaron, ya no funciona, que es lo que pasa con el nuevo 52. Más quiero decir una cosa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, y estoy contigo ahorita que lo vayas a decir, pero yo tengo que decir de Jeff Jones, es como un reloj descompuesto, da la hora bien 2 veces al día. Sí. Y en el Cuando escribe Green Lantern, y curiosamente, su Legión, Action Comics y la Legión, Superman y la Legión, no. Me encantó. No. No le llega a los niveles de Paul Levitz y Keith Giffen, pero me encantó. A mí me gustó mucho. Y Aquaman, divino. Sus 5 números creo que fueron de Action Comics, donde hace la Legión, sí, divino. Me encanta. Pero ya cuando lo toma en Adventure Comics. No. ¿Qué dije? Action Comics, Superman y la Legión. Sí. Fui muy claro. Totalmente. Pero cuando ya toma la Legión en Adventure Comics. No pongas palabras en mi boca. Tú dijiste que escribió muy bien la Legión, compadre. No. Sí. Dije Action Comics, dije la Legión. Action Comics, sí. Superman y la Legión. Eso fue lo que dije. Eso fueron mis palabras. Esos 5, ¿no? Sí, preciosos. Sí, claro, divinos. Neto, Adventure, hijo, qué pésimo. El problema es que están como que, al igual que yo, muy enamorado de la Legión, por eso me compré el 12 pack de la Legión, que salió de Matty Collector, lo tengo ahí en mi casa, exhibidos, muy lindos, por cierto. Y yo sí tengo a Invisible Kid, pero es una larga historia. Pero no vamos a hablar de la Legión, no vamos a hablar de lo mal que pueda llegar a ser Geoff Johns. Vamos a hablar de lo que en serio nos compete y de lo que es importante en el segundo bloque de Comic Conexión. Antes de que empieces, es el maravilloso regalo de la quinta dimensión. Claro. Y Mr. Mixi Explic, sin duda, que es la novela graphic novel número 3 de Dread Star, por Jim Starlin, escrita y pintada, por no dibujada, enorme Jim Starlin, sí, por pintada. Bueno, él es dos, señores, como ya saben, hay que repetir cómo va a ser la dinámica. Es muy muy muy simple. Escriben un correo a comic-conexion@hotmail.com. La única razón por la que tenemos que hacer esto es para tener la estampa de la hora, para saber quién fue el que dio la respuesta correcta primero. Así es. ¿Ok? Y recuerden, se los digo de verdad, jóvenes, escuchas nuestros, nos dice la queridísima Lorna, que los números del programa están por las nubes, entonces sabemos que hay mucha gente allá afuera escuchándonos. Jóvenes, si solo recibimos 3 correos para el momento de leer esto, no me importa si hayan respondido bien. Yo me voy a llevar el premio, ustedes se quedan sin nada, sin nada, porque de verdad, si a ustedes no les importa tener este maravilloso cómic en sus manos, no importa nada de lo que hagamos en este programa, se los digo de verdad. Yo les voy a decir a todos los escuchas de Comic Conexión lo siguiente: Paco está enamorado. Mucho. Paco tiene a alguien que lo recibe en las noches. Sí, cómo no. Paco siente amor todos los días de su vida. Sí, claro. ¿Quieren además darle un Dreadstar? ¡No! ¡Niéguenselo! Por todas las veces que una niña le dijo no a ustedes, por todas las veces que una niña se rehusó a contestar el teléfono, por todas las veces que una niña les dijo no, no contigo, sientan ese odio de todos esos rechazos y rechacen a Paco, que además de ya tener amor, estar y ser un ser humano completo, con su corazón intacto, además, no permitan que se lleve este espectacular y magnífico cómic. Quiero su Dreadstar. No, así de fácil. Ese Dreadstar debe ser de alguno de ustedes. No puede ser de Paco, porque él ya tiene todo. Entonces, se los digo de verdad, y es en serio, y yo está conmigo. Si solo son 3 correos, neto, me llevo el Dreadstar. Okay. Y lamento a la que la querida Lorna le haya reventado los tímpanos de 5 minutos. No, perdonen. No, también, no, no. Me enojo para aquellos mucho de ustedes que estén escuchando mucho este programa con audífonos. Claro, lo sentimos, ¿no?, mucho. El buen Joy tiende a no alejarse del micrófono cuando grita. Que se supone que es lo que uno tendrá que hacer. Bueno, ¿verdad? Es que yo no le tengo miedo a los objetos fálicos, pero esa es otra historia. Un saludo a mi cacha. Ya son tus experiencias en la cárcel, hermano, que nadie quiere saber. Vamos a la trivia para que se ganen este maravilloso cómic. De una vez. De la quinta dimensión. Lo que tienen que hacer ahorita, abran su Outlook, abran su Hotmail, abran lo que sea. Les vamos a dar chance. Escriban comic-conexion@hotmail.com. En la dirección de destinatario. Exacto. En el sujeto pongan trivia Dreadstar. Exactamente. Más abajito van a poner su nick, con el que los conocemos en este programa. Su nombre completo real. Su nombre de adeveras, el que aparece en su IFE. Y más abajito van a poner 1, 2, 3. 4 o 5 si quieren, pero 1, 2, 3 sin duda. Y van a ahí poner las respuestas a las siguientes preguntas que nuestro buen amigo Francisco Espinosa dirá en este momento. A continuación, recuerden, por favor, que como siempre las preguntas son fáciles, están a veces de interpretación, tienen oportunidad. Si necesitan información, aprovechen que hoy no está cerrado Wikipedia y de verdad luchen por obtener este cómic. Con esta primera pregunta que les voy a hacer en este momento. Número 1. Jim Starlin. 1. Jim Starlin, durante su estancia en Marvel, crea a uno de los villanos más importantes del universo Marvel, con el cual todos los superhéroes en algún momento u otro se han peleado, todos los grandes grupos se han peleado en algún momento de su existencia. Un villano icónico por parte del universo Marvel. Claro. Pero este villano del universo Marvel está inspirado, basado, y es un homenaje a un autor y a un villano de su distinguida competencia. Exacto. Que es el universo DC. Exacto. Díganme, por favor, ¿qué villano es del universo Marvel que crea Jim Starlin? ¿Qué autor homenajea? Ajá. ¿Y qué villano del universo DC es la inspiración, es el homenajeado? Es una pregunta uno con tres respuestas. Facilísimas, rapidísimas para cualquier persona que medianamente sepa de cómics, ¿no? Porque además es un villano que es muy popular. y mucha gente quería una saga importante donde él sale hace poco, que fue reimpresa por Marvel Televisa. Estamos hablando de el nombre del villano de Marvel. Ajá. Que crea Jim Starlin. Al autor, autor. Y personaje de DC que homenajea a Jim Starlin. Claro, claro. Divino. Primera, me parece lindísima. Perfectísimo. La segunda pregunta. ¿Sí? Jovenazos. Jim Starlin tiene décadas trabajando en cómics. Entonces denme, por favor, tres títulos en los que he trabajado Jim Starlin. Pero, de estos tres títulos tiene que ser uno de Marvel. Ajá. Uno de DC. Ok. Y uno independiente. Dreadstar no cuenta como independiente porque es para el sello Epic de Marvel. Exacto. Entonces no vayan a poner Dreadstar, nomás como... Y además porque pues, ya es obvio, le diste la respuesta. No sean ingratos, ¿no? De échenme un poquito de cacumen, ¿no? Y sí ha hecho muchos títulos. Sí, muchos. Marvel, DC, independiente. Lindo. Así fácil. Lindo. ¿No? Tercera pregunta. Y última pregunta para ganarse este maravilloso premio. A ver. Cuando, aunque en el subsello Epic de Marvel se mantenía la idea de que las series eran creator-owned o eran propiedad de sus autores, cuando Jim Starlin sale de Marvel... Se lleva esta creación. Ajá, exacto. Sí. Dreadstar se la lleva directo. Se la lleva a First. Pero él sale de Marvel y se va a trabajar a DC y se lleva su Dreadstar. Pero él deja de hacer Dreadstar en First, pero le encarga el paquete de seguir contando la historia de Dreadstar a un escritor que él respeta mucho, que él quiere mucho. Que curiosamente, y que todos, con mi conexión, respeta mucho y quiere mucho también. ¿No? Entonces díganme, ¿qué escritor se queda con Dreadstar a la salida de Jim Starlin? Simples preguntas. ¿Las puedes repetir, por favor? Facilísimas. Una, ¿qué villano de Marvel crea, importante, crea Jim Starlin? ¿Qué autor y personaje de DC Comics homenajea con este personaje? Punto. ¿Cierto? Segunda pregunta. Tres títulos que ha trabajado Jim Starlin. Uno de Marvel, uno de DC y uno independiente. Uh-huh. Y al final, ¿qué escritor se queda con el título de Dreadstar? De Dreadstar. Cuando Jim Starlin deja de hacerlo. Y si esas preguntas son simples, fáciles, que hasta su mamá o abuelita podrían contestar, las dos que siguen, que yo haré, son aún más fáciles. Aún más fáciles. Sí, claro. Y dentro de las respuestas de estas dos simples preguntas, encontrarán el personaje y el equipo creativo responsables del próximo regalo que nos hace llegar Mr. Michi Spitlick y la Quinta Dimensión. Ahí les va, para saber quién es el personaje que es el protagónico de este próximo cómic. Nomás tienen que decirme qué personaje de cómics alguna vez pensó que tenía un hermano mayor, y este hermano mayor, al menos uno de sus alias, fue Bob Cobb. Simple, sencilla pregunta. Nadie puede responder eso. ¿Qué personaje pensó que tenía un hermano mayor y su nombre era, al menos uno de sus alias, era Bob Cobb? Simple, fácil. Y para saber el equipo creativo encargado de este cómic, la primera vez que estos dos hombres se unen... El enorme cómic que vamos a regalar la próxima semana, sí, cortesía de la Quinta Dimensión. El equipo creativo, la primera vez que se une para hacer un cómic, utilizan estos héroes que son conocidos como héroes. Yo digo que de menos tienes que dar el equipo creativo humano, porque si no. Ya es... Héroes es muy simple. Estos héroes que viven con tiempo prestado. Les puedo decir de DC. ¿Qué héroes de DC tienen el tiempo prestado, viven con el tiempo prestado? Y ahí pueden perfectamente delucidar quién es este equipo creativo. ¿Ya? Maravilloso equipo creativo. Además, gran equipo creativo. La primera vez que estos dos se unen, no tienen una idea de lo... Exacto. Que les vamos a regalar. Divino. La próxima semana, cortesía de la Quinta Dimensión y Mr. Michi Spitlick, porque es una joya absoluta. Perfecto. Entonces, yo lo que digo, señores, es que ya son las 7:30. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo voy a estar atento del mail para ver cuántos correos recibimos. En serio, si regresando de nuestro corte solo hay 3 correos. Bueno, no necesariamente. Yo digo que al próximo corte. No, ya no hay otro corte, porque ya es nuestro segundo corte. Bueno, cuando estemos a punto de terminar, checamos. Ya tenemos el primer correo. Perfecto. Uno. Si antes de que termine este programa solo tenemos 3 correos, ni los voy a leer, No me importa. Te lo llevas. Ese Dread Star es mío. No permitan que Paco tenga felicidad en el corazón. Y cómics. Y cómics, además. No lo permitan. No lo pueden, es que no lo pueden permitir. Así me es. Rehúso. Yo sé que nos está escuchando Roy. Roy, ¿quieres que Paco siga feliz? ¡No! Mark, ¿cuántas veces te ha matado tus sueños, Paco? ¿Cuántas? Dile no. ¿Cuántas? Nomás dile no. A todos. Javier Saurio, ¿te querías vengar de Paco? ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! Resulta que tengo más enemigos de los que yo quería. Así que nos juntamos todos los fines de semana cuando tú no vas. Es la liga... Ajá. Así como Superman tenía la liga de... ¿Cómo era la liga de Superman? ¿Cómo era? De Superman Hate Society. Haters. Era como de Paco Hate Society. Exacto, algo así. Ahorita se me acuerdo cómo se llamaban estos tipos. Creo que de Superman Kill Squad o algo así. No, de Superman Revenge Squad. Entonces, el escuadrón de venganza de Superman. Así está de Paco Revenge Squad. Sin duda. ¿Tú qué crees? ¿Que el Cacha se está haciendo tu amiguito porque te le caes muy bien? No. Es su misión. Ten a tus enemigos cerca y no a tus amigos cerca y tus enemigos aún. Pero el Cacha ya también ya conoció el amor. No. Es parte de su el plan, aroma femenino. Plan, es parte de su plan maquiavélico. ¿Qué crees? ¿Que She Has My Dick está así como que muy concentrado? No. Hay subtextos en She Has My Dick. Hay subtextos. Me parece bien. Señorita Lorna, ¿nos harías el favor de poder mandarnos? ¿Con qué nos vamos a ir para poder despedir este corte, señorita Lorna? Nos vamos con I Hate Myself for Loving You, de Joan Jett. Ay, qué bonito. Joan Jett. Y después de Shiny Toy Guns, Major Tom. Me parece muy bien. Ok, me parece jóvenes, perfecto. Quédense con turadioonline.com.mx. Disfruten estas canciones. Y disfruten de Comic Conexión después de este corte. De este corte, yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Regresamos. Sin duda. I know. nombre es Carlos Joy Moisés. Pero ¿por qué me haces? Yo iba a empezar regresando el. Pero es que no te lo mereces. Claro, no te lo mereces. Claro, sí. Porque si te vas, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo soy Francisco Espinosa. A ver, y eso se llama con mi colección. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que te vas a llevar este Dreadstar Marvel novela gráfica? ¿Y tú qué? Hoy, ¿qué? Yo soy Carlos Joy Moisés. Y lo dije desde Carlos Joy Moisés. Tu radio online.com.mx. Lorna los controles. Desde un inicio. Bueno. Pero estoy muy enojado porque necesitamos más respuestas. ¿Sabes por qué? Yo me rehúso. Ya escuchamos una buenísima canción de John Jett. Ok. La mitad de otra buena canción. Sí. ¿Y sabes qué? Solo hemos recibido un correo. Y si no recibimos más correos, alguien aquí que no se lo merece se va a llevar este divino. Niños, solo tengo un correo. Un correo. En esta cuenta que tengo ahorita en la mano, que es comic-conexion@hotmail.com, solo hay un. Voy a checar a ver si hay más, porque no puedo permitir esto. Me rehúso. Un correo. Me rehúso a permitir esto. Y les digo de verdad. No te lo vas a llevar. Solo recibimos 3 correos. No te lo vas a llevar. Con la respuesta, no te la vas a llevar. Me llevo 3. Ni los vamos a leer. Paco Revenge Squad Assemble. No permitan esto. Bueno. No les, les tengo una mala noticia. Muy mala. Déjenme recordarles las preguntas de la trivia, perdón. Sí, por favor. Para que no solo tengamos un correo en nuestra cuenta. Recuerden, para llevarse esta novela gráfica de Dreadstar, 3 preguntas facilísimas. 1. Un villano importantísimo que Jim Starlin creó para Marvel. Claro. ¿Cuál es su nombre? Sí. ¿Qué villano es, pues? Claro. Y ¿en qué autor y qué personaje de DC está homenajeando con este personaje? Segunda pregunta. 3 títulos en los que haya trabajado Jim Starlin. 1 de Marvel, 1 de DC y 1 independiente. Y tercera pregunta. Ok. Tercera pregunta, importantísima pregunta. ¿Qué escritor se queda con Dreadstar a la salida de Jim Starlin de este libro? Y 2 preguntas muy fáciles de mi parte, que no hay que contestarlas, pero pues deberían de hacerlo porque son muy, muy, muy simples. ¿Qué personaje de cómics, se lo voy a poner más fácil, qué personaje de DC cree por un breve momento que tiene un hermano mayor y su hermano mayor, uno de sus alias, es Bob Cobb? Y segundo, que nos revelará el equipo creativo que va a estar encargado del próximo regalo que daremos cortesía de la quinta emisión de Mr. Mitch Spitlick. Es simple y sencillamente, en el momento que esos 2 se unen, escritor y dibujante, toman una miniserie. En su primer trabajo juntos toman una miniserie de unos héroes de DC que viven con el tiempo prestado. Es simple. Entonces, ¿qué autores? Sencillo. ¿Qué autores y qué equipo? No. Esa es la pregunta. No. La segunda es ¿qué autores y qué equipo? Y la primera es simple y sencillamente ¿qué superhéroe? Exactamente. Perfectísimo. Jóvenes, una mala noticia, una pésima noticia. Sí. Lamentamos decir que se nos fue este programa de las manos como, completamente, como agua que se escurre entre los dedos, como arena que no puedes asir. Claro. En un puño porque se te escapa, se te elude. Exacto. Se nos fue el tiempo y ya no pudimos pasar a los comentarios del blog. No. Otra vez. Lo sentimos mucho, pero tenemos muchísimas preguntas que tenemos que contestar antes que termine ya este programa. La gente en el Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y en el Mibo de esta estación, que es turradioonline.com.mx, ya empezaron a participar fuertemente. Entonces, vámonos tendidos, Joy. Pero ¿qué antes tenemos? De eso, rápidamente, en nuestro correo tenemos 2 preguntas muy simples. Suropa, el chavo que nos está haciendo el favor de subir este programa, Véganos. A iTunes, nos dice: ¿cómo fue la transición de Tim Drake a Red Robin y de Damian a Robin? ¿En qué historia se cuenta esto? ¿O cómo es que después de la muerte de Bruce, Damian es el Robin de Dick como Batman? Es muy simple, voy a tratar de contarla rapidísimo. Tim Drake decide volverse Red Robin cuando, después de la muerte de Batman, Nightwing desapareció. Aparente muerte, desapareció. Por eso puse, ¿cómo se llama? Las comillas. Las pusiste en el aire, compañero. Entonces, en como radio. Que, bueno, sí, pero yo sabía que no lo podías interpretar. Pero donde voy con todo esto es cuando Dick Grayson se vuelve el nuevo Batman. Dice: ¿sabes qué? Creo que Batman ya murió. Si Superman dice que Batman ya murió, Batman está muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que proteger Ciudad Gótica. Y Tim Drake dice no. Como es de necio y de nena, dice naranjas. Me rehúso. Bruce no puede estar muerto. Se va a Europa a buscar a Ra's al Ghul, a ver si hay una manera de revivir a Bruce o si Bruce está vivo aún. Y se decide transformar en Red Robin porque para ese entonces... Por nena. Damian Wayne dice: bueno, si mi papá fue Batman, no puedo ser Batman ahorita porque soy muy chavito, pero puedo tomar el manto de Robin. Y cualquier Tim Drake que venga aquí a decirme que no puedo, pues está idiota, porque yo tengo algo que Tim Drake nunca tendrá. El apellido Wayne. Exacto. Es así de simple, es así de fácil. Sucede en los números de Batman y Robin, sucede en... Battle for the Cowl. En Battle for the Cowl, en los números de Robin y Red Robin, que unos escritos por Freeman y Ciesa. Entonces, más o menos es ahí donde ocurre, y así de simple y así de tonto es todo toda esta transición. Pero sí, también la puedes checar en Battle for the Cabo, escrito por el asqueroso Tony Daniel. Tengo acá un correo larguísimo, que nos escribe un cuate que se llama Piro, que también tiene un programa de radio, más, no tanto un programa de radio en vivo, sino un podcast en una página. Le he leído antes. Desafortunadamente, como podrán ver el tamaño del correo. Como podrán ver, compañero, estás en radio. Exacto, pero como podrán ver tú y Lorna, es del tamaño de uno de los comentarios de Antonio, y no me dejarás mentir. Entonces, Piro. No, más, más, un poquito más. Piro, leeremos y resolveremos todas tus dudas la próxima semana. Lo sentimos muchísimo por no hacerlo ahorita. Israel Ortiz Barrera nos escribe: ¿qué tal? Saludos. Hoy es la primera vez que escucho el programa en vivo. ¿A dónde va, mi querido Guider? Es bueno que la gente que está escuchando por primera vez en vivo o podcast, Biz, nomás Guider, a hacer una pequeña introducción, nomás para que la gente sepa quiénes somos. No todo el mundo tiene que salir temprano a golpear vagos en la calle. Y dice, pregunta: ¿pueden decirme de qué diablo se trata Brightest Day? Gracias. No. Creo que nadie porque puede nadie decirte. Lo sabe. Sí, creo que ni siquiera el equipo creativo fue encargado de este. ¿A dónde va con Brightest Day? O la intención de Brightest Day es la siguiente. Primero viene Blackest Night, que es básicamente los superhéroes. Noche más oscura. Muertos, se zombifican y crean la noche más oscura para los héroes que estaban vivos. Y los héroes que habían regresado de la muerte también se zombifican. Porque, y son servidores de Necron. Exacto, porque además es como el enfrentamiento de muchos héroes con sus familiares y compañeros, colegas, amigos caídos en batalla. Ajá. Entonces es como ese enfrentarse a su propia mortalidad. Entonces, después de todo eso, viene a 12 héroes y villanos reviven después de la noche más oscura. Entre ellos, Martian Manhunter, Aquaman. Hawk revive. Sí. Aquaman revive. Sí. Captain Boomerang revive. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se trata de Brightest Day es darte razón o razones por la cual estos héroes les dan una segunda oportunidad por la linterna blanca que descubren que está en la Tierra. Y tanto como yo adoro a Geoff Johns, nunca entendí por qué la entidad blanca se va a la Tierra, nunca entendí por qué la linterna blanca está en la Tierra, y nunca entendí por qué regresaron a Captain Boomerang y a Reverse Flash y no a Ted Maldito Kord. Porque Geoff Johns es un escritor mediocre. No es cierto. Y además porque él mata a Ted Kord, y como él mata a Ted Kord... No, no lo mata él, lo matan regresar. Tres diferentes escritores. Él, Grant Morrison... Exacto. No, de hecho no, Sí eran los arquitectos de ese momento, eran Mark Waid, Morrison. Morrison estaba mucho más ocupado en ese momento con sus Seven Soldiers y planeando su Batman y Final Crisis. Fue ridículo. Sí, no, y de hecho el plan de matar a Ted Kord no viene tanto, no viene ni siquiera de Morrison, viene de Andirio. Oye, dime una cosa, y ejecuta a Geoff Johns. Los Simecas que Lorna está creando aquí dentro de esta cabina, ¿cuentan como los Simecas que están creando allá afuera? En serio, ya para de darle un par de cachetadas, Lorna, en serio. No estoy fumando. Es tu cabina, es tu tiempo, es tu estación. Además, no estoy fumando. Radio Online, yo nomás .mx. Estoy sintiendo cómo el cáncer está creciendo en mis pulmones. ¿Sabes qué puedes hacer la próxima semana? No estoy fumando. Ponle un ventilador enfrente en la mera jeta. Te voy a poner un puro. Exacto. Pero bueno, de eso, básicamente para ti se trata de eso. De ahora es el día más brillante, porque ya le da una segunda oportunidad a estos héroes y villanos, la linterna blanca. Muy mediocre. Mediocrísimo. Pero hablando de cosas que además, hay que decirlo, ya no importa, porque todo eso valió un soberano comino. Porque ya vinieron los nuevos 51. Entonces, en algunos casos, sí, más o menos importa, como es el título de Green Lantern. Y más o menos de Aquaman. Nada. ¿No? ¿Aquaman? Sí, pues Aquaman regresó. Pero ya ni lo mencionan. Exacto, porque este Aquaman ni siquiera tiene que ver con el Aquaman que regresa per se. Swamp Thing. Entonces, porque Swamp Thing, que está saliendo ahorita, es en directa relación a lo que pasó con al final de Brightest Day, con Alec Holland transformándose ya finalmente en Swamp Thing. Y después hubo una miniserie de tres números llamada Brightest Day, The Search for Swamp Thing, 1, 2 y 3. Y obviamente aquí, así como mencioné, un cómic muy mediocre, que yo disfruté, pero solo yo lo disfruté. Medio crisis. Dice, hola de nuevo Paco y Joey, que debería ser hola de nuevo Joey y Paco. No, lo siento. ¿Qué opinan de la historia de Avengers Under Siege, donde los Masters of Evil atacan por sorpresa a la mansión de los Avengers? Un aplauso, por favor, por Under Siege. Qué bonito. Roger Stern lo escribe, el equipo de dibujantes John Buscema. No ubico la... Es buenísima. Es que por el nombre no lo ubico. Ahí te va, es muy simple. siempre que se enfrentaban los Masters of Evil o cualquier equipo de villanos contra los Avengers, trataban de tener un número igual al de los Avengers. Y los Avengers eran 7 personajes, era el líder más 6 villanos para enfrentarse a los Avengers en turno. Pero lo padre de Under Siege es que el Barón Zemo 2, Heinrich Zemo es el papá. Helmut Zemo dice, pero ¿por qué me voy a detener con 6 villanos más? No. Voy a juntar a 16, voy a juntar a 20. Vamos a hacer un ejército de amos del mal, Masters of Evil, para enfrentarnos a los Avengers. Y vamos a agarrarlos en un momento cuando están... lo están esperando de menos. Comiendo camote. Exacto. Y donde ellos pues están como que distraídos con otras emergencias. Entonces lo que hacen es invaden la mansión, toman de rehén a Jarvis, medio matan a Hércules, destrozan la mansión. Y básicamente hacen. No lo ubico, man. Hacen que, nomás para que veas qué tan mal estaban los Avengers en ese momento, necesitaron la ayuda de Black Knight para salvar el día. ¿De qué época es? Estamos hablando de los mediados de los 80s. Hay por 87, 88, por ahí. Divina historia. Y de hecho afortunadamente ya la coleccionaron en un TP que se llama Avengers Under Siege. Se los recomiendo muchísimo. Lo voy a buscar porque fíjate, leí varios de esos cómics, pero particularmente Avengers, previo a la entrada de John Byrne, no me estaban gustando para nada. Bueno, más o menos desde esa época. Exacto. Esos son buenísimos. Y de hecho hay una historia, si estoy en lo correcto, que fue antes que esta, cuando se enfrentan a Kang, que es buenísimo, que es cuando empieza todo lo de la idea de los Cross Time Kang, que no solo está, no tienes a Kang de la línea que todos conocemos, también tienes como que... No es cierto, lo que termina pasando en esta historia es buenísima. Cada vez que Kang viaja por el tiempo, crea una línea de tiempo alterna y salen diferentes Kangs y cada uno es más idiota que el anterior. Entonces un council, ¿cómo se puede decir? Consejo. Un consejo de 3 Kangs deciden limpiar a todo el universo de esos Kangs que están poniendo, dándole un muy mal nombre a Kang. Y básicamente era la manera de que Roger Stern dijera, cuando un Kang es derrotado muy fácilmente por Hulk, no es uno de los verdaderos Kangs o Kangs poderosos e inteligentes, es uno de los Kangs que se han creado en estas líneas de tiempo alternadas, ¿no? O alternativas. Es muy bonito, de ahí se basa Walt Simonson para hacer The Cross Time Kang, que descubrimos que no solo hay líneas de tiempo alternas, sino hay dimensiones alternas donde los Kangs no solo son hombres, ahora son gorilas, son dinosaurios, son mujeres y son un buen de otras cosas más. Y de ahí se vuelve a basar nuestro buen amigo Kurt Busiek para hacer algo divino llamado Avengers Forever. Entonces yo todo el run de Roger Stern no será tan sexy como tú mencionas el John Byrne que es divino o como algunos pero otros. Pero es que antes de John Byrne estaba Stern. Sí, porque es que yo me acuerdo que el primer año, no, el año antes de que entrara Byrne, sí era muy malo. Me imagino sí que era entonces, muy creo muy que malo. Roger Stern ya se había ido, entonces creo que entró Mark Grunwald y sí. Es que no recuerdo que fuera Roger Stern. Sí recuerdo que intenté leer en ese momento Avengers, dije, no, ¿qué es esta porquería? Hay una serie que es antes, creo que, si estoy en lo correcto, es antes de que John Byrne la tome, cuando se enfrentan contra todo un es, esto, justo un, antes de Actos de Venganza. Yo recuerdo que no sé si también lo recuerdo, pero hubo un arco donde se enfrentan contra un ejército que viene de otra dimensión. Es que además los trajes estaban raros, los personajes estaban extraños. Sí, yo creo que no estaba muy padre. Era cuando estábamos todos chamarras de cuero. Ajá. Eso es 90. Y especie, ya ahí sí, ya es la decadencia absoluta. Bueno, yo además les digo. No recuerdo los tiempos, lo que sí recuerdo es que Avengers Under Siege es una muy muy buena historia, sólida. Sobre todo qué bueno que ya recuperaron, sobre todo porque Roger Stern es de, como mencionabas hace tiempo, Roger Stern es de estos escritores poco valorados dentro de todo, cuando en Marvel es muy sólido, es muy muy sólido. Bueno, entonces lo que tengo que decirles también es, señores, no permitan, Paco's Revenge Squad, no permitan. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? Pues ya son dos. No puede ser. ¿Qué te puedo decir? Dos correos. Yo me rehúso. Vamos a entrar a leer esos comentarios. Y cuando este programa termine, a las 8:30, que Lorna ya nos empiece a apagar la luz. Ajá. Señores, aunque contesten mal, participen porque este hombre, entre comillas, no se lleva este cómic. No se lo lleva. Y ahora vámonos directo a las preguntas. Vamos a ver, tenemos aquí a Oscar Logan Novoa. Vamos a ver qué dice. Dios mío, y pico. Y pone una fuente chiquitita. Y en rojo. Vamos a ver si la puedo leer. Venga. Dice, un saludo Joey y Paco. ¿Ves? Él sí sabe el orden que en el que va con mi conexión. No, no sabe porque es Paco y Joey. Dice, gracias de nuevo por el cómic. ¿Me podrían hablar de Spider-Woman y sus diferentes encarnaciones? Puf. ¿Lo quieres hacer? No, la neta no, pero bueno, es una pregunta. Es muy simple. El personaje de Spider-Woman fue creado simple y sencillamente para amarrar los derechos. Los de derechos, hecho, ajá, porque ajá. No sabían si alguien podía llegar y agarrar Woman, Spider y crear algo diferente. No, y es una costumbre que toman de DC, que ellos empiezan a hacer con Superman, porque también por eso existe Superboy, y después lo hacen todavía más con Batman, sacan un Batmite. Además, ¿no? O sea, que ya era como agarrar el nombre. Entonces, Marvel, cuando ve el éxito de Spider-Man, decide que tienen que tener todo lo que se considera Spider-Something a su servicio o registrado para ellos. Entonces crean el nombre de Spider-Woman. Pero Spider-Woman, más que para los cómics, sí. Se crea para la serie animada. Claro. Hasta donde yo lo tengo entendido. Sí. Y crean a Jessica Drew. Y de hecho, agarran un personaje que, si estoy en lo correcto, se llamaba Arachne. Dentro de los cómics, uh-huh. Y la transforman, le cambian el traje, le modifican la historia y todo eso, porque originalmente, si estoy en lo correcto, Arachne iba a ser simple y sencillamente una araña transformada por el High Evolutionary en una humana con poderes arácnidos, uh-huh. Y Stan Lee dice, no, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Vamos a darle un origen digno. Y vamos a hacer una superheroína. Y modifican cosas. Y no ha habido como que grandes encarnaciones, digo, su origen. Es muy complicado, yo les recomiendo que lean Spider-Woman Origin o que se metan a Wikipedia para que entiendan más o menos, porque créanme, involucra al Puppet Master, involucra a en los cómics. Involucra, ¿cómo se llama? Al High Evolutionary, involucra a a la montaña de Wundagore, es muy complejo. ¿Qué es el gran problema? O sea, cuando crean a Jessica Drew en la serie animada de Spider-Woman, que más no era mala la serie. No digo que sea mala, pero digo que era innecesaria. Sí, pero no, la serie animada no era mala. El problema es que se vuelve medianamente popular, y en este deseo de amarrar licencias y todo esto, meten a Jessica Drew en la continuidad de Marvel y lo meten bastante mal. La meten muy complicadamente, porque además era una época en la que los autores se complicaban mucho. El más grande cambio que le hacen en algún momento es que ella se modifica sus poderes. Y empieza a perderlos de poquito en poquito, ¿no? Se queda con la superfuerza, pero pierde lo que se llama su Spider Sting, que es cuando dispara como que un rayo, o su Spider Venom, algo así le llama. Y como es uno de sus poderes más importantes, al perderlo, que lo pierde en un número de Marvel Team Up, salvándole la vida a otra persona, pues decide volverse una detective privada. Se va a este lugar donde estuvo Logan por un rato. ¿Quién? Logan en Wolverine, cuando tiene su propia serie, se va a vivir a una isla que es como Corea o como Hong Kong, que es ahí por Asia, maldita sea, ¿cómo se llama? Japón. Bueno, no. Es más por China que por Japón, ¿no? Pero es por Asia, ¿no? No, se va a vivir una islita donde está bien dividido los que tienen dinero y los que no tienen dinero, y él abre su cantina estilo Rick's como en Casablanca, y de hecho siempre anda en ¿cómo se llama? ¿En qué época de la serie? Al inicio de la serie, cuando Chris Claremont toma las riendas de, bueno, cuando decide hacer un spin-off de Wolverine, uh-huh. se va a esta ciudad allá en Asia. Que te digo, está súper dividido los pobres de los ricos. Y es una ciudad de contraste, supuestamente. Muy mal escrito, por cierto. Y el tipo abre su cantina al estilo Rick's de Casablanca. Y siempre está en un smoking. Y tiene un parche. Y cambia. Y su nombre ahí es Patch. O sea, básicamente su inicio como superhéroe o en esta serie no es Wolverine, no es Logan, es Patch. Y. Esta mujer, ¿cómo se llama? Jessica Drew había abierto una agencia de detectives en este país y en esta isla, y ellos tenían muchas interacciones, y de hecho era bastante bastante aburrida. La segunda Spider-Woman sale en Secret Wars, exacto, creada por Jim Shooter, exacto, ¿no? Que se supone que es una superheroína de las que se llevan en, creo que en un trozo de Detroit, ¿no? O, uh-huh. Sí, ¿no? No recuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas? ¿Quién? Porque ese personaje sí pasó totalmente de noche. Es que además era una madre soltera y todo eso. Se me olvida su nombre. ¿Era Jennifer o algo así? Ahorita se me acuerda. Pero también ese personaje nada más salió en Secret Wars. Se retomó un par de veces posteriormente. Salió en los West Coast Avengers y todo eso. Pero salió poquillo, ¿no? En realidad no tuvo como mucha huella y decidieron... Carpenter. Su apellido es Carpenter. Sí. Te lo firmo. Pero el casco en realidad no tiene mucha mucho relevancia. Como bien dice, estuvo un rato en los West Coast Avengers durante su primera etapa y no funcionó muy bien. Entonces, de hecho, su gran poder es que ella podía crear una telaraña psíquica. Uh-huh. Sus poderes estaban más bien basados psíquicamente. Sí, no. O sea, también su origen era confuso, muy confuso, porque Jim Shooter. Julia Carpenter. Lo pasa por encimita y después cuando tratan de darle un sentido ya en los cómics normales del universo Marvel, todos se hacen pelotas con ella, nadie le da una personalidad, nadie le da un origen fijo y desaparece en el mar de los tiempos, ¿no? Y lo peor de todo, después de la estupidez que hicieron en la saga del clon, ahorita estoy checando rápidamente Wikipedia, nomás para recordar el nombre de Julia Carpenter, que son las dos que nos competen, Jessica Drew y Julia Carpenter, y veo que sí, efectivamente crearon tres más. Uh-huh. Dios mío, Matty Franklin, Charlotte Witter y Branke. Entonces, como que ya después de la saga del clon dijeron, ¿cómo podemos complicar un poquitito más al hombre araña? Y entonces le hacen cuatro mujeres arañas, que es estupidísimo. Bueno, ahorita ya Brian Michael Bendis está de vuelta a Jessica Drew. Es consentida, la ama. Le regresó sus poderes, la hizo, como dice Paco, la clave de todo el universo Marvel. La hizo gente de Hydra, gente de S.H.I.E.L.D., la hizo Vengadora, la hizo la Reina Skrull, la hizo... De todo. Sol Alchemist nos dice saludos con mi conexión y a la bella Lorna. Ok, y también te voy a decir una cosa, Lorna. El cigarro hace que no seas bella por mucho tiempo. Entonces, nomás te digo, nomás hay como que una cosita ahí, ¿no? Pulpéalo. ¿Sabes que la próxima vez hay que tenerle como un cubito ahí, o un casco? No, además, como si fumara como uno tras otro, exacto. Como chacuaco, ¿no? No, yo no sé qué es un chacuaco, entonces no podría decir eso. Un chacuaco, ¿se acuerdan que antes los camiones contaminaban, entre comillas? Ajá. Y en la parte de arriba tenían un tubito donde sale el humo. Ah, ok. Eso es un chacuaco. Yo diría que sí se parece. Algo, sí, no, se, claro se parece. Que no. No es cierto. Mentira. Sol Alquimista me dice, cuando estuvieron hablando de J.M. de Matías y su obra, quiero preguntarle... quiero preguntarle si su especial Spider-Man Lost Years es tan bueno como dicen al salir Scarlet Spider en él, Ben Reilly. Entonces, básicamente te voy a decir una cosa, no. Cualquier cosa durante y después de la saga del clon afecta a todos los escritores. Exacto. Porque era por los editores que los obligaban a escribir ciertas historias. No tanto, la saga del clon es maquinada por dos personas, el editor, que en ese momento no reconocía a Ralph Macchio, y Howard Mackie, que era uno de los escritores del Hombre Araña. Se lo proponen a los otros escritores que estaban en los otros títulos de Spider-Man, incluyendo J.M. DeMatteis, y se les hace divertido decir, oye, ¿sabes qué? Podemos contar algo nuevo acerca del Hombre Araña, pero va a ser un chistecito que va a durar 4 o 5 meses, ¿no? Y va a ser seis números. Exacto, ya, y punto, adiós. ¿No? Entonces, le entran todos, se emocionan, el problema es que empieza a funcionar tan bien que al tercer mes llega el editor y saben que vamos a llevar esto 2 años. Y entonces todos los cómics empiezan a caer. De los pocos que vale la pena leer medianamente son los de J.M. DeMatteis. No quiere decir que sean buenos. Y la palabra medianamente hay que ponerle así, como que subrayarla. Legibles. Ahora, yo te recomiendo de J.M. DeMatteis y de esa época de Spider-Man, justo cuando termina la saga del clon, hace unas cosas con Spectacular Spider-Man muy buenas. Saca un anual donde te vuelve a contar la primera historia contra Kraven. Ok. Pero de los ojos diferentes. De un POV diferente. Exacto, precioso, precioso especial. Y los primeros números que hace con... pero es que es Luke Ross el dibujante. Sí. Bastante interesantes. Pero Lost Years se va sobre Ben Reilly y honestamente no es necesario. Exacto. Y eso tiene que ver mucho más con las peticiones de... Howard Mackie. O de Ralph Macchio. De Ralph Macchio. Okay. Del editor. Y en particular, de nuevo, es legible porque J.M. DeMatteis tiene un oficio muy grande. Pero. El problema es que el personaje era muy malo, lo que estaba pasando era muy malo, y lo que trató de hacer J.M. DeMatteis es tratar de justificar, hacer que te importara Ben Reilly, pero no lo logra. Y aquí nuestro buen amigo Green Joey, miembro de los Joey Lantern Corps, nos dice Madripoor. la ciudad, isla donde vivía, era Madripoor, donde vivía Wolverine, donde inicia esta serie y donde tenía una agencia de detectivesca, Jessica Drew. Esos números de Wolverine son tan malos, mano. Sí, después del arranque, creo que son dos o tres números dibujados por John Byrne. No. Es John Buscema con Chris Claremont. Malísimos. Ya no sabe qué hacer Chris Claremont. John Byrne toma las riendas. Él y Klaus Jansson hacen el cómic. Y es bastante divertido. Bastante divertido. Se vuelve a salir. Entra, creo que Larry Hama. No, antes de entrar Larry Hama, hay una saga que va durante el verano, que son números semana, que son cada tercera semana, que se llama The Gehenna Stone Affair, que lo escribe Peter David. Buenísimos. Y después ya entra Larry Hama y destroza el título. Todo completamente. Sí, que, bueno, vamos, si Chris Claremont no había levantado, no había matado ya la serie de Wolverine, ¿no? Pero los de John Byrne son divertidos. Sí, pero hasta ahí. Bastante bien. Y Larry Hama, hijo, man. A ver, Jasser South Comic dice: saludos con mi conexión, un saludote a ti. En Soul Alchemist dice: ya veo. Creo que se refería a lo de Ben Reilly. Uh-huh. Y vamos a ver aquí, vamos a ver, Luis Javier nos dice: es Madripoor, muchas gracias. Es la isla donde se va Logan, muchísimas gracias. Yo sabía, cualquier cosa que se te olvide a ti, más rápido que el mismo Wikipedia, los escuchas de Comic Conexión. LSGO dice: siguen ahí, obvio. Perdí con mi conexión después de que contestaron mis preguntas. Soy Luis Carlos. Ah, ok. Y no puedo enlazarme pese a tener internet. No sé si es tu conexión, porque aparentemente no hemos tenido ningún problema. No, ningún problema. La transmisión va bien. No sé cómo estamos ahorita en números. Vamos. Ok. Vamos bien. En el batifón, nuestro buen... Todavía no llega la tercera. No. Pregunta. Es que ni chequeé ahorita, pero lo que ya me llegó por mensaje es de nuestro buen amigo, nuestro gran amigo. La otra parte de mi corazón, no fue mi cacha. Es mi buen amigo, miembro del Joyverse. Su nombre es Javier Saurio y nos pide que por favor mencionemos de nuevo las preguntas, que son básicamente son tres para ganarte el TP de Red Star, cortesía de la Quinta Dimensión y Mr. Mix y Stiplik. La primera pregunta es: Jim Starlin en el universo Marvel crea uno de los villanos más importantes de todo el universo Marvel. ¿Qué villano es este? ¿Y en qué autor y qué personaje de DC es un homenaje a este personaje? Segunda pregunta: tres títulos en los que ha trabajado Jim Starlin, uno de Marvel, uno de DC y uno independiente. Y tercera pregunta: cuando Jim Starlin sale al final de Dreadstar, desde salir de Dreadstar, ¿quién es el escritor que se queda con el título? Y las otras dos preguntas que yo estoy diciendo, que no las tienen que contestar, pero las deberían de contestar, porque a demostrarle a Paco que ustedes sí tienen ganas de tener Dreadstar en su casa, son simples y sencillas. ¿Qué superhéroe de DC en algún momento pensó que tenía un hermano mayor? Y este hombre iba por el alias de Bob Cobb. Y para tener el equipo creativo del próximo cómic que estaremos regalando en Comic Conexión, cortesía de la Quinta Dimensión y de Mr. Mitch Spitlick, el equipo creativo que hace este cómic, que se regalará con el personaje que me... de la respuesta anterior, o digamos de la que sería la respuesta de la pregunta anterior, es simple y sencillamente: este equipo creativo se une por primera vez para hacer una miniserie de unos héroes de DC que viven con tiempo prestado. Mencionen qué equipo es y qué equipo creativo y qué equipo de superhéroes de DC es este. Así de simple. Draco, Knowledge is Power. De verdad, solo tenemos dos correos con respuestas. No puede si ser llega así. Uno más, solo no uno más, no me ser llevo ese Dreadstar a mi casa. Y no queremos eso. Paco, Revenge Squad, Assemble. Draco, Knowledge is Power, dice: en verdad quiero ese Dreadstar. Draco es el ganador de Brat Pack número 3. Alguien, por favor, Draco, envíe correos. Nada. Yo sé que más personas nos escucharon. ¿Qué? Fraude injusto. Nada de fraude. Nada de fraude. Están los correos para demostrarlo. Rodrigo dice: Joey, ¿qué puedo hacer para pertenecer a los Joey Corp? Es muy simple y muy sencillo. Nomás un día agarra algo, ya sea un color, ya sea una comida, ya sea lo que tú quieras, agrégale Joey y ya está. Tenemos aquí Joey, Mini Joey, Green Joey, hamburguesa con papas Joey, alias Taboman. O sea, es así, es de así fácil. De simple, o sea, nomás. Así, por eso no es tan fácil ser parte de los Pacavengers. No, porque los Pacavengers exigimos compromiso. Es un grupo elitista. Porque exigimos compromiso. Es un grupo hay gente engreído. ¿Sabes qué? Si los Pacavengers participaran en la trivia, ya tendríamos más de dos correos. Así de fácil. Si los Pacavengers. Participaran en la trivia. Claro, pero no, es que no hay Pacavengers, solo están los Joey Lantern Corps. Claro, porque ellos sí son verdaderos escuchas. Y Carmix nos dice: hola Joey, Paco y Lord, a veces él también sabe el correcto orden. El orden es Paco y Joey, Paco y Joey. Tarde, pero al menos reportándome. Pregunta: ¿qué título creen que podría escribir y levantar de los nuevos 51? ¿Y cómo lo harían? O sea, ¿qué tú o yo podríamos escribir? Entonces yo diría, en vez de agarrar los populares, escoge un título que a ti te gustaría escribir, que tú crees que podría ser un excelente título de los nuevos 51. Yo regresaría a Ted Kord y agarraría a Blue Beetle y Booster Gold. Ok, y harías The Blue and the Gold. The Blue and the Gold. Perfecto. ¿Tú regresarías, obviamente, a Ted Kord, me imagino, a través de la máquina del tiempo de Blue Beetle? No lo sé, tendría que analizar el proceso, pero sí regresaría a Ted Kord. Sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que la respuesta está ni siquiera en algo tan truculento, sino está en su muerte. Porque lo mata Maxwell Lord, y es un Maxwell Lord que de base para mí no es Maxwell Lord. Perfecto, entonces podrías hacerlo por ahí. Yo obviamente utilizaría el segundo mejor superhéroe de todo DC, y su nombre es Capitán Marvel, no Shazam, Capitán Marvel alias Billy Batson, y decir, ¿sabes qué? Con el Capitán Marvel voy a definir qué es un héroe. Porque honestamente, aunque Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde, Batman, sin duda Bruce Wayne, recuerdan cómo es ser un héroe, ese Superman que están escribiendo, Dios mío, está muy lejos de ser el Superman que a mí me gustaría leer, y no se diga nada de la Mujer Maravilla, Dios mío. Entonces yo sí lo haría con Captain Marvel, el joven lo haría con Ted Kord y Blue Beetle, reuniendo The Blue and the Gold. Tenemos a Alberto, que nos dice, obviamente, en la fuente más chiquita y además roja, para que sea mucho más difícil leerlo. Dice: hola, soy El Solito. Un saludote a Alberto Quinto, alias El Solito. Tengo problemas con el Mivo. Espero que puedan leer los mensajes del Messenger. Releyendo el Understanding Comics, me ha quedado más claro lo del tiempo y los paneles. Pero algo que no agarro bien es la posición de los globos de texto. Tienen una función más que mostrar el texto. También entran dentro del manejo del tiempo. Sobre los que les pregunté, creo que la semana antepasada, sobre su opinión de Fantastic Four de Hickman, a mí me impresionó por todos los conceptos que mete en la serie, como el conciliado de los Richards, la antigua Atlantis, etc. Ni un número es aburrido, al contrario, te deja con ganas de más. Me devoré todo el run en 3 horas. ¡Qué bueno! Qué bueno que estás leyendo cómics. Qué bueno que estás leyendo cómics con un poquito más de interés y con un poquito más de algo que decir que la estupidez llamada Avengers. Pero no termina. Rápidamente. Sí. Y por lo menos es el Fantastic Four de Hickman, ¿eh? Además. Porque, o sea, no es. De nuevo, yo y yo tenemos nuestras broncas, pero tampoco vamos a decir que es malo. Ok. Por ejemplo, el de Millar sí tiene problemas muy severos, pero el de Hickman todavía aguanta un golpecito. No es lo que tú y yo quisiéramos, quizás, se nos hace un poco lento, creo que de pronto se complica mucho, pero qué no bueno. Es tan mal. Qué bueno. Y qué bueno que te está gustando, ya dijimos tu correo, esperemos que muchas más personas le den una oportunidad y tal vez ellos nos digan, igual que tú, que por qué, no solo que les gusta, sino por qué. Y eso te lo agradezco. Otra cosa es que mencionaban que era difícil para un nuevo lector, difícil que un nuevo lector lo llegara a leer, pero yo no tuve problemas. Qué bueno, excelente. Y así es como se deben escribir los cómics. Sí. Y eso que fue casi lo primero que leía, algo de Fantastic Four. Bueno, es que dale una oportunidad a los de John Byrne, y vas a ver, son aún no mucho más digeribles. A Lee Kirby. Porque todo se explica en los números, hasta por qué Dragon Man está ahí. Sí, me queda claro por qué está ahí, lo explican bien, pero honestamente dije pero yo, la idea ¿really? no cuaja. Además, eso no se le soluciona con la primera... ¿No es qué? Eso no se soluciona con la primera hoja que viene en cada número. Ah, ok, contando el resumen, ¿no? Cada hoja te cuenta. Sí. Es lo que están haciendo mucho en Marvel ahorita en DC también. Y además, el origen del grupo también. Yo creo que la precuela de A Watchmen, que funcionaría como algo curiosito, es el de Minuteman de Darwin Cook, que Paco tiene la mismita opinión que tú. Rodrigo nos dice aquí algo breve. Soy el que... Joey... maldito sea. Joey, el nombre sería Metal Joey. Ya soy de los... Joey Lantern Corp. Sí, efectivamente, Rodrigo, desde hoy en adelante ya eres Metal Joey, miembro de los Joey Lantern Corp. Es como todo el mundo quiere ser miembro de los Joey Lantern Corp. Y a nadie le interesa ser miembro de esta cosa que tú le llamas. ¿Cómo se atraviesa? Se los Pacavengers. Porque ¿sabes qué pasa? Todo el mundo quiere entrar a donde los dejan entrar. Ah, claro. Pero todo el mundo mantiene el deseo constante de entrar a donde no pueden ir. No, para nada, es para verdad. Nada, para claro nada. Que sí, claro que porque sí. No, por si tú hablamos, si hablamos de mujeres, ¿quién prefieres? ¿La facilota o la cómo se llama esta, la mochota? Pues la facilota, todo. No, pero la mochota te da más placer cuando al fin logras tener lo que yo se no tengo experiencia, pero bueno. Metal Mando dice, "¿Qué tal? Saludos al nuevo dúo dinámico." Pues no, es como que el reencuentro. El reencuentro. Porque ya tenemos como 5 años en este momento. De la red net, me refiero con todo respeto a Paco Robin Espinosa y a Don Carlos Joey Moisés. Gracias, Metal Man. Lo has dicho todo. No, lo muchacho, has dicho todo. No, muchacho. No. Paco Robin Espinosa, y además escribe mal tu nombre. Paco Spider-Man. Don Carlos Paco Joey Moisés. Spider-Man Espinosa y Toro Joey. En su gran programa de Comic Conexión. De Comics Comic Conexión. Así como a su bella amiga Lorey Lorna. Besos desde el sur del DF. ¿Y qué opinan o qué saben si la película de Avengers aparecerá un cameo de Spider-Man? No he escuchado nada ahorita. No, yo tampoco. Y honestamente no me gustaría, porque me gustaría que primero establezcas el mundo y después juegues con él. Y además, como son dos diferentes compañías. Que eso tampoco ha detenido nada, porque por ejemplo en el caso de Iron Man, que si era totalmente para Wonder Man 2, aparece footage de Hulk. De Incredible Hulk, que es de Universal. Entonces, no los detiene, pero creo que por como están construyendo el universo, están manteniendo Avengers muy en su propia línea, ¿no? Entonces igual, pero quién sabe, ¿no? Habrá que esperar y ver. Lo que sí me gustaría que sí llegara a México, no sabemos si sí o si no, si lo han visto en Comics Alliance o en algunas otras partes de internet, en serio, yo ya empezaría a escribir a todos los cines para que los traigan. Cuando venga la película va a venir, además de 2D, va a venir en 3D. Y los lentes de 3D que van a venir son de colección. Viene uno de Hulk, de Iron Man, Capitán América y Thor. Y Dios mío, ¿Tú cuál quieres? El Capitán América. Lo necesito. Lorna, tú no quieres los lentes del Capitán América. Ella necesita al Capitán América. Que de hecho tal vez si venga a la rueda de prensa. Si viene, tenemos que ir los tres, no para hacer preguntas, sino para cargar a Lorna después, porque se va a desmayar cuando vea el nivel de testosterona representado en ese panel. Porque seguro viene Chris Evans, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. Nada más. Entonces, ahí, si contamos, son a 3 más 6, ¿tenemos cuánto? ¿12? 12 pack. Tenemos un 12 pack. Okay, no, entonces... No. Estarás muy divertida. Así como su bella amiga Lorna, besos. Así como qué ha sucedido con Dazzler y Supergirl. Pues Supergirl ya regresó, es parte de los nuevos 51. Y si la bastante malo. Si lo hay, si malo. Jeff Loeb y Michael Turner le hicieron mal en su ron de Batman Robin. Superman Batman, a mí ese me gusta. En su serie ya tengo muy mis broncas. Pero en lo que están haciendo ahorita, hijo, es horrible. Es igual de odioso que el Superman, sí, que está saliendo ahí. Y en el caso de Dazzler, está en algunos números de Uncanny X-Men, pero no es un personaje principal. Es muy parecido como al personaje de Pixie. Le dan sus numeritos. Está en Utopía, está por ahí. De hecho, en los últimos números, previo a la entrada de Karen Gillan, cuando se llamó Cuarentena, tuvo como un papelito ahí medianamente importante, entonces por ahí la puedes encontrar, ¿eh? ¿Y qué cómic recomiendan estos días? Bueno, siempre es un buen día para recomendar el Green Lantern de Jeff Jones, sin duda Irredeemable y Incorruptible, hay que recomendarlo. El Daredevil de Mark Waid. Sin duda, y obviamente el Avengers. Captain America de Brubaker. Avengers, qué bonito está, ¿eh? Avengers Academy de Christos Engage, sí. Y no nos podemos olvidar. El Batman de Scott Snyder y Greg Capullo. Sí, qué bueno. Y el Aquaman de Jeff Jones. Muy lindo. Y ¿cómo se llama este ingrato? ¿Cuál? El de Aquaman. El Aquaman es Jeff Jones, y el dibujante. Sí, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Ahora se me acuerda. Muy bueno. Es el que hizo Rebirth. Divino. No me acuerdo cómo se llama. Ivan Vice Skyber. Dice, vamos a ver. Aparte, en su opinión, ¿creen que un cómic de superhéroes hecho aquí en México no funcionaría? Es que el superhéroe es sin duda una creación americana y tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Acá en México sí podría funcionar algo similar a un superhéroe, pero no tal cual un superhéroe como Batman o Superman. No estoy de acuerdo. Algo como un vigilante, como Punisher, no estoy de acuerdo. Funcionaría mejor. No estoy de acuerdo. Dame un ejemplo. Te voy a decir por qué. Y eso, esta es una respuesta a la que le ha dado como muchos cansados durante muchos años. A ver. Y es un poquito compleja, entonces espero que no me coma el tiempo que tenemos. No, pues sí. Rápidamente, sí, tenemos resulta poco tiempo. Que a mediados de los 90, en Argentina particularmente, se dio un fenómeno en el que muchos creadores jóvenes de cómic voltearon a Estados Unidos, crecieron leyendo cómics de superhéroes y quisieron crear superhéroes. Con tal éxito, crean un par de personajes llamados El Cazador, por ejemplo, que es como el más popular. Otro que tengo la oportunidad de haber leído, que se llama Caballero Rojo, Bruno Helmet, etcétera, como varios superhéroes con olor argentino. Muy interesantes, que al grado de que creadores de la talla de Carlos Trillo o Carlos Meglia decidieron crear su propio superhéroe llamado Cyber Six con toda la maña de ser superhéroe, porque les apasionó que estos niños hicieran eso. Y Carlos Trillo lo plantea de una forma muy muy cierta, que al fin los superhéroes hablan en argentino. Creo que el gran problema que hemos tenido en México cuando alguien trata de crear superhéroes es que son personajes que hablan en inglés, que funcionan en inglés, que piensan en inglés, y nada más los colocan en ciudades ficticias que pretenden ser México. Serpio sería como ciudad de ellos. Nahuac, cosas por el estilo. Serpio sería un buen ejemplo. Esta otra porquería, Sinacros. Que, bueno, además de que, bueno, ejecucionalmente son muy torpes y muy malos a la hora de hacerlo, ¿no? Parte del gran problema es que agarran todos los clichés, todas las formas del género, pero no tienen nada que decir de la idiosincrasia mexicana con ellos. Yo creo que el momento en el que alguien pueda contar historias mexicanas, crear personajes mexicanos con una voz mexicana, aunque sea del género de superhéroes, se puedan hacer cosas grandes, porque ya ha pasado antes con el policiaco, con la ciencia ficción, con el terror, etcétera. Yo siento que no, o al menos no porque por ahora. Estás muy mal. Al menos no por ahora, porque no ha llegado la persona que pueda separar ese... No he encontrado un inversionista. Claro. Pero ¿hace cuántos años que no encuentras un inversionista? Hace muchos años. ¿Es como que 20 años? No sabes qué, cuando encontré inversionista no encontré dibujante. Saludos, claro, Raúl Valdés. Claro. Entonces es culpa de todos los demás, excepto tuya. Ah, claro, por supuesto. Eso me parece muy bien, porque yo lo sé, porque no es culpa mía que yo llegue tarde, es culpa de Batman Arkham City. Exacto. No es culpa que no pueda decir bien mis palabras porque estoy tosiendo cada 10 segundos, no es culpa mía, es culpa de Lorne y sus cigarros. Entonces, por último, en su opinión, ¿qué película es la mejor adaptada al cómic? Por ejemplo, Robocop, Terminator, Alien, Jurassic Park, etcétera. Espero que su amiga Loreni me acepte en su Facebook. Gracias. ¿Y qué sucedió con Spider-Girl, así con She-Hulk? Bueno, en el caso de película adaptada, honestamente no he leído una buena adaptación. Lo más cercano a algo pasable... Creo que los cómics de Alien y Robocop, Predator... Robocop versus Terminator me gustó. ¿A secas? No, pero los cómics de Predator y de Alien son los primeritos de Dark Horse. Estaban muy bien realizados. Muy bien realizados. No, no son grandes, pero estaban bien realizados. Predator, Batman. Está bueno. El primero está lindo, ¿eh? Hay tres. El primero me gustó, el dos y el tres me gustaron. El primero de Dave Gibbons. ¿Te gustó mucho? Con arte de los Cure está bastante bueno. Pero está muy bien realizado. Aliens versus Predator. Todo lo he visto como chistecitos, pero. Hijo, pero como adaptación de cine. Cómic, ni uno me mató. No, es que sabes que, mira, Dark Horse tiene un oficio muy, muy grande de hacer esa opción. Entonces, los que sacan ellos tienen su momento. Incluso una miniserie o dos miniseries que sacaron de Indiana Jones estaban chistositas. Pero bueno, yo le daría un chance a las que hicieron en Dark Horse, pero no son gran cosa, ¿eh? Bueno, antes de que sigas con tus exposiciones tan largas, no te voy a decir que la señorita cósmica, alias Lornita hermosa, dice, les quedan 27 minutos, ¿eh? Pues vamos, entonces, muchacho, vamos. Pues vamos. Pregunta. A ver, ¿qué sucedió con Spider-Girl? Es parte de los Young Allies ahorita, y de hecho tuvo una pequeña como encuentro amoroso lindito con Reptil de Avengers Academy. Y ahorita ya creo que va a ser miembro de los Avengers Academy. Nunca me gustó Spider-Girl. A mí no, antes era Anya Corazón, mejor conocida como La Araña, y después ya se convirtió en Spider-Girl. Y así con She-Hulk, pues She-Hulk ahorita ahí anda por ahí, la han desaparecido para darle más importancia, ridícula por cierto, a la Red She-Hulk, que es Betty Brandt. Sí. Que es estúpido, y aunque hace Matt Fraction hasta lo imposible por hacer que encaje bien dentro de la saga de los nuevos Defenders, que a mí me encanta esta nueva agrupación, Honestamente, si hubiera sido mucho trabajo. Si hubiera sido Jennifer Walters, la verdadera She-Hulk, hubiera sido muchísimo, muchísimo mejor. Draco dice, otro título recomendable de los 52 es Swamp Thing, de los 51 es Swamp Thing. Y digo, sí, es bastante recomendable, pues así podemos checar. De hecho, vamos, de los títulos pequeños es donde tienes más, más tela de donde cortar. Animal Man, uh-huh. Frankenstein Agent of Shade, el mismo Swamp Thing, All-Star Western con All-Star Western. Divertidón. Son como Eso es donde hay más carnita, porque son personajes que no son tan populares. Entonces sí se tomaron su tiempo contarte cosas, ¿no? Pero después tienes cosas con Men of War y Black Hawks que son horrendos. Siempre se me olvida mencionarlo. Nightwing me está encantando. Muy bonito. No me gusta para nada. Pongo de nuevo esta pregunta porque por culpa de la fuente no se entendió bien. Leyendo el Understanding Comics me he quedado más claro lo del tiempo y los paneles, pero algo que no agarro bien es la posición de los globos de textos. También una función... también una función más que mostrar el texto, también entran dentro del manejo del tiempo. Sí, sí. Ese fue Alberto. De hecho, hay un ejemplo muy claro que pone Scott McCloud en alguna de las páginas de Understanding Comics, donde pone un panel alargado donde pasan muchas acciones, y cuando no tiene texto, el panel te entra como de golpe y parece como un momento suspendido en el tiempo donde nada está pasando. Mientras que si vas poniendo diálogos que te van llevando por las acciones, te das cuenta de cómo va pasando el tiempo y cada acción en el panel tiene un sentido. Entonces, sí, por supuesto, el texto tiene que ver con el tiempo, con el acomodo, con el paso de panel a panel. En fin, es cuestión de diseño y es parte importante de la ejecución. Ok, ahorita ya para terminar, tenemos solo como seis preguntas, por favor. Honestamente, no lo digo de mala onda, les juro que no lo digo de mala onda. Pero no vamos a tener tiempo de responder todas las preguntas. Porque y dar las respuestas de la trivia. La trivia, a ver cuántas personas ya salieron. Y no lo decimos por mala onda, les juro que no. Nos encantan sus preguntas, pero Lorna literalmente, no figurativamente, literalmente. Nos va a apagar la luz y nos va a correr. Oh, sin duda. Octavio, nuestro buen amigo Tabomán, dice, Chicken Tikka Masala Joey, alias Tabomán, dice, ¿qué hubo, chavos? Saludos. Repitiendo lo que puse en Facebook, este asunto de las precuelas de Watchmen, que si existe el género superhéroes Watchmen oscuros. ¿Ah? Es un chiste de Tonamelt, man. Ah, ok, bueno. Dejémoslo así. Ok, y mientras más podemos dejar cosas de Tonamelt fuera del programa, mejor, mucho mejor. A ver, Arturo, ¿qué onda? ¿Por dónde los escucho ahora? Ah, ya oigo. Por favor, opinión sobre Before Watchmen, ya la dimos y bastante extensa, su opinión. ¿No mencionaron la nota de la posible muerte de Al Río? Bueno, otro día. ¿Posible muerte de Al Río? Al Río, que yo sé, pues un dibujante, ¿no? Ajá, sí. Yo igual, pero pues no sabía que se había muerto. Yo normalmente estoy checando Comics Alliance de manera regular, porque para Comics Alliance escribe Chris Sims, entonces puedes encontrar sus cosas en Chris Invisible Superblog y en Comics Alliance. Y lo checo por ahí, y cada vez que alguien muere, como que lo anuncian ahí. ¿Quién sabe? Bueno. Arturo dice, hola Joey, señor Paco y a la bella Lorna. ¿Qué onda? Nomás nos mandó un breve saludo. Dice, aprovechando que hablan de Batman, ¿qué les ha parecido el arco de la corte de los búhos? ¿Y qué les parece que sean los primeros crossovers de DC? Bueno, si vas a meter un crossover de DC en los nuevos 51, al menos que sea el líder o la cabeza alguien como Scott Snyder, que tiene un poquito más en la cabeza que paja, sí, que es el caso de Landidio. El único que está haciendo algo interesante ahorita en los nuevos 52, ¿no? Porque de ahí en fuera, bueno, más allá de los dos títulos de Geoff Johns que ya mencionamos, sí. El resto es paja por completo, ¿no? Total. De hecho, por lo menos qué bueno que eligieron al autor que ahorita está dando algo, que está aportando algo, ¿no? Hay como tres o cuatro títulos que ya se cancelaron, y hay muchos títulos que están cambiando escritores porque nomás no están dando la tarde. No. Y a preguntar si ya vieron el teaser de Avengers del Super Bowl. Sí, ya lo vi. No es nada, son como menos de un minuto, pero tal vez ya para el Super Bowl ya salga la versión completa. Yo de hecho voy a ir a casa de unos amigos a ver el Super Bowl. Le voy a pedir, por favor, cada vez que haya comerciales avísenme, porque solo veré los comerciales, porque me rehúso a manchar mi vista con ver a estos hombres golpeándose unos a los otros en uno de los deportes más estúpidos que jamás han existido en este planeta. Dígame. Les manda saludos Gustavo Martín. Ajá, un saludote Gus. Un abrazo, y honestamente hasta las 11 terminamos de platicar. Besos. Muy, muy, muy rica plática. Carmen dice, hey, ya les mandé un mail corregido de la trivia, a ver qué onda. Jeje, saludos. ¿Quién? Carmen. Yo creo que ya tenemos gente en la trivia. Ahorita checo. Habrá que ver cosas. Pero se los digo de verdad, si solo son tres. Olvídense. Porque hasta hace rato había dos. Dos. Vamos a ver. Si tú mandaste uno, Carmen, ya son tres. Entonces ya. ¿Y si es así? No, si nada más son esos. Vamos a ver. Oscar Logan nomás dice, no nos quiten el cómic solo a los que... ¿Qué? No nos quiten el cómic solo porque a los que no envían correo no les interesa. No, lo siento, no. Paco no cree en la transparencia, no. Paco no cree en la justicia. No, por el contrario, porque Paco creo en la transparencia y en la justicia. Este cómic tiene que ser regalado a gente que le interese el cómic y no. Y no merece estar en tus manos. Claro, no te interesa. Claro, no sabes de cómic. Claro. ¿Tú qué sabes de nada? Todo. Si algo has probado en estas últimas, no sé, casi sé algo más. Casi tres horas. Por favor. La gente sabe. La gente, por favor. Paco, Revenge Squad, no me dejen mal. Solo que me dice, chicos, otra pregunta, y ya sería la última pregunta de este programa. Dice, ¿quién es Christoph, el pupilo de Doctor Doom? Justo lo vi en el primer número de Los Cuatro Fantásticos de Byrne. Bueno, resulta... Es muy simple. No, en el primer número de Los Cuatro Fantásticos de Byrne. No. En el primer número que seguro él leyó. Ah, ok. Okay. Es muy, muy simple, muy fácil de contar. Va de la siguiente manera. Digo, dentro de la simpleza de cómo lo encuentra, es un niño que está en la calle, su madre muerta, porque, o de hecho muere más o menos por culpa de Los Cuatro Fantásticos y del mismo Doctor Doom. Me... Resulta que el Doctor Doom es el monarca dictador de la Latveria. Pero había un chavito que él decía, yo soy el verdadero heredero del trono de Latveria. Habla con Los Cuatro Fantásticos y le pide que le ayuden a tomar el control de Latveria. Bueno, no es un chavito. Es un hombre de 25 años, 30 años. Es un hombre de tono, ¿no? Entonces, se me olvida el nombre de este personaje. Todo esto pasa antes de la entrada de Byrne. Todo pasa antes de la entrada de Byrne. Creo que es en las manos de Jerry Conway, si estoy correcto. Entonces, este chavo y Los Cuatro Fantásticos van... Los Cuatro Fantásticos le ayudan a tomar el control de Latveria y él se vuelve el nuevo monarca de Latveria. Sí, medio corona la historia. Y creen que ya Latveria será libre. El problema es que la única persona... De hecho, en la historia, en esa historia, sí, este chavo es como muy noble y es muy buena onda. Y los Cuatro Fantásticos por eso lo ayudan, derrotan a Doom. Lo colocan él en el trono y se van. Y Latveria queda como una edad de oro. Lo que vemos cuando entra John Byrne es que eso no es cierto. Digamos, fue cierto por unos meses, pero... El poder corrompe. Y el mundo es mucho más complejo para que todos creamos en príncipes azules que llegan a salvar el día. Entonces, lo que termina sucediendo es que Latveria queda en un total desastre. En ruinas. Y hay muchas rebeliones de la gente hacia la gente de poder. Porque además hay mucha gente que sigue queriendo a Doom como monarca. Porque aunque tal vez era el dictador, pero había paz total. Y era un mundo utópico. Exacto. Lo que hace el nuevo monarca es que tratando de ser más justo, empieza a perder el control de las cosas y las cosas se pierden de control. Un poco como la alegoría de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial para entrar a la Alemania nazi. Y no solo eso, además él está utilizando los robots y las armas de Doom para poner control. Exacto. Y como no sabe hasta qué punto llegan estas armas, se convierte en un gobierno fascista. Exacto, entonces cuando ya finalmente Doom habla con Los Cuatro Fantásticos y les dice, vengan a ver lo que ustedes hicieron, van a Latveria, ven todo el destroce y no lo pueden creer. Una mujer con su bebé, con su niño, que pues no es un bebé, pero está con su chico, cuatro años, cinco años, llega corriendo, se arrodilla ante Doom y dice, por favor, ¿por qué nos abandonó? Regrese, corrija esto, regrese al poder. Y en ese momento, un Doombot controlado por este tipo y su gente, mata a la mujer, el niño queda huérfano. Y en ese momento Doom dice... Alguien tiene que tomar el control y Los Cuatro Fantásticos lo apoyan. Hay una rebelión, toman el control de Latveria y todo queda bien. Pero Christoph, obviamente, al no tener madre, de alguna manera por culpa de Doom y por culpa de Los Cuatro Fantásticos porque ayudaron, entre comillas, sin duda, entre comillas, Doom decide, yo te adoptaré y tú serás el heredero de todo. Pero lo curioso fue que tú todo pensabas que lo estaba haciendo de manera muy buena onda. Muy altruista. Muy altruista, nuestro buen amigo Victor Von Doom, pero no. Christoph estaba ahí como un plan B. Si en algún momento Doom perdía la vida en una batalla contra Los Cuatro Fantásticos o contra quien sea, los Doombots tenían la orden de agarrar a Christoph, lavarle el cerebro, borrar todo, reprogramarlo para meterle la cabeza de Doom. Exacto, para que el Doom continuara, porque Doom no puede morir. Exacto. Entonces esa historia es divina. Y ahora déjame checar rápidamente los correos y tenemos... Ya, vamos a ver, dime por favor que hay más de tres. Dime por favor que hay más de tres. Porque si no, ahora mismo terminamos el programa, yo agarro mi Dreadstar, me voy a mi casa. Paco, Revenge Squad, todos y cada uno de ustedes se merecen un aplauso. Tenemos casi 20 correos. No sé quién sea el ganador. O sea, no sé quién tengo sea. Tengo que amenazarlos para que no participen. No sé quién sea el ganador. pero no va a ser Francisco Espinosa. Tengo que amenazarlos para que participen. Un saludo y un fuerte aplauso para Lioco, Draco, Alberto Guinto, Javier Saurio, Alastor, Alberto, Óscar Ortega Navoa, Alastor Metalizer, Javier Saurio de nuevo, Marta Mata, que dije yo, ¿una mujer? Mi novio tiene problemas con su mail, así que me pidió que yo lo mandara. Imagínate, hasta las mujeres, están, las novias están involucradas. Miguel Árboles Casilla, a no sé quién, no sé quién, Alfred Rodríguez, Rafa, todo el mundo se unió para odiarse, o sea, hay y que, para evitarlo. O sea, hay que amenazarlos para que participen en el programa. Eso es lo que pues, tienen que... No sé. Díganme, escuchas, queridos, ¿eso es lo que tenemos que hacer, amenazarlos para que participen con nosotros? Pero bueno, vamos... Por orden, ¿cuál fue el primer correo que llegó? La razón por la que pido que sea correo es para que haya total transparencia, y aquí está clarísimo, y las personas que no me crean les puedo remandar el correo para que vean la estampa de la tiempo. Hora. A las 7:21 recibimos un correo de nuestro buen amigo Lioco, que va de la siguiente manera. Dice, la respuesta número uno. ¿Cuál fue el villano que creó Jim Starlin para Marvel? Thanos. Importantísimo villano, sí. Basado en... el Darkseid. Efectivamente, y homenaje a Jack Kirby. Y todo eso lo contesta Lioco perfectamente. Tal cualmente. En su primer correo. La segunda respuesta sus tres respuestas son de las series que ha escrito en diferentes compañías. Una en Marvel. Uh-huh. La Marvel es Death of Captain Marvel. Perfectísimo. Que fue la primera novela gráfica que jamás publicó. Exacto, sí. Pero antes él ya había trabajado en la serie de Captain Marvel. Exacto. Donde plantea todas las semillas. Exacto. Que termina cuajando en la novela de Death of Captain Marvel. Y DC. Cosmic Odyssey, pero preciosa. Divina. Miniserie, miniserie de cuatro formato números. Prestige, ilustrada por el gran Mike Mignola, preciosa historia. Es más, Jon Stewart tiene complejidad en esta historia, muy buena. Uno de los mejores momentos para mí fue cuando uno de los personajes del Fourth World Bug muere. Sí, precioso. Y Orion dice, bueno, ¿cuál es el problema? Era solo un bicho. Solo un insecto. Y Batman lo golpea y dice, su nombre era Bug. No. Hay que decirte, ahora no me acuerdo. Le grita su nombre enojadísimo. Sí. Forager. Y Batman... Su nombre era Forager. Solo Batman puede golpear a Orion. Sí, y curiosamente el único que puede golpear a Batman es el verdadero Linterna Verde y su nombre es Hal Jordan. Y un cómic independiente de Jim Starlin. Breed, Book of Genesis, por Malibu Comics. Perfectísimo. Que también es que es una sub... división de Image. Que es Bravura. Bravura. No, de hecho es Malibu. Es tiene cierto. Malibu saca Image y saca Bravura. Bravura, donde saca el Dreadstar de Peter David, Breed de Jim Starlin, Star Slam es de Walt Simonson, y uno de Norm Breyfogle, que ¿cómo se llama? Pero era de su Superman. De hecho, este cómic tan divino que siempre mencionamos, Strike Back, de Kevin Maguire, sale en Bravura. Sí, cómo no. Y el escritor que toma las riendas de Dreadstar es Peter David. Perfectísimo. Lioco, primer correo recibido, tres respuestas correctísimas todas. Todas. Lioco, Dreadstar es tuyo. Draco, por un minuto, a las 7:22. Preguntas totalmente correctas, pero desafortunadamente, un minuto. Un minutito tarde. Alberto Guinto, él está medio raro en sus respuestas, porque si pone Thanos, Darkseid, Jack Kirby, y pone que sus los cómics fue Strange Adventures, sí. Vampirella, Cosmic Odyssey, ¿Vampirella? Vampirella, no, claro. Yo no lo recuerdo. Y Dredd, bueno. Y Peter David, obviamente. Okay. Javier Saurio nos dice, pues yo la verdad no escuché las preguntas, así que pido que las vuelvan a hacer. Ya lo hicimos. Lo más probable es que alguien que sí las escuchó primero gane, pero si las repite, mando otro correo. Muy bien, saludos, excelente programa. Por causas de fuerza mayor, lo estoy escuchando intermitentemente y espero que lo suban al blog o a Comic Core para escucharlo. Saludos a la Bella Lorna y a su etapa maravillosa del programa. Y es una etapa maravillosa del programa que está que inician los dos juntos, ¿ok? Como que le está gustando nuestro regreso. Pero no iniciamos este programa hace 5 años. Hubo una pausa de año y medio. Creo que a eso se refiere, ¿no? Como que fue como que... Reiniciando el regreso. Primero que fue con mi conexión, después fue con mi conexión Team Up. Exacto. Y después ya regresó. Andale, con mi conexión. Quisiera como con mi conexión 3. Ándale. Respuesta, Alastor nos dice, ¿qué tal? Disculpen que no oí las preguntas, pero para hacer mi participación es en su encuesta, les envío la pregunta que hicieron acerca de Jim Starlin. Según recuerdo, su villano emblemático fue Thanos. Espero haber acertado. Saludos. Bueno, lo acertaste. Alastor, la acertaste, aunque no contaste todo, qué bueno. Pero que lo acertaste y me quitaste el Red Star, man. Claro, gracias a ti, gracias a tu cuarta respuesta. No, la cuarta fue Javier Saurio. Javier Saurio. Oscar Navoa también había mandado algo, ¿no? Antes de Javiosaurio, no recuerdo. Después. Alberto Cortázar River dicen, oigan, me urge ese cómic y las respuestas son Thanos Darkseid, pero no pone Jack Kirby, Infinity War, New Gods y Vampirella. Igual Vampirella no, Vampirella, no tampoco. Y pone Roy Thomas. No, no, compañero, fue Peter Davis, sí, lo sentimos mucho. Mal, muchacho, mal. Oscar, vamos a ver, Oscar Ortega Navoa, sí, que me hizo dos. Y sí puse que pone que la primera pregunta es totalmente correcta, excepto que no pone... Ah, no, ¿sí pone todo? Kirby, no, sí. no pone todo. Dice, pregunta, dice Spider-Man. No recordamos que haya escrito... Exacto, seguro, en algún momento habrá escrito. Escribió, ¿sabes qué? Sí escribió un par de veces Marvel Team-Up. Ajá. Pero donde aparece Spider-Man, pero no es Spider-Man. Pues, tal cual. Batman sí, alcance de las estrellas. Ese te pensamos preguntar el título en inglés porque no lo ubico, Y aquí como que corrige, pone lo mismo y vuelve a poner alcance de las estrellas, protector cósmico, que si nos de nuevo viendo. Si nos lo puedes mandar en inglés estaría mejor. Dice, y no, por no cierto, ubico, ¿no? El cómic nos interesa mucho a los que enviamos en los correos, no nos los quiten porque a los demás gente no le interesa. No te preocupes, afortunadamente tenemos como más de 20 correos. Entonces, sí, gente, Paco, que nada más mandó el correo con una respuesta nada más para quitarme. Alas Tormentas dice, y con Thanos hace homenaje al rey Jack Kirby con Darkseid, donde ha trabajado Jim Starlin. En Marvel ha sido, si no me falla, Silver Surfer, sin duda, en algún momento. Captain Marvel, sí. Y la saga del Guantelete Infinito. En su trabajo de DC se encuentra Batman Muerte en la Familia, Batman. Que fíjate las 10 noches de la Bestia. Fíjate, rapidísimamente, sí, buenísima serie. ¿Sabes qué? Hay algo que hay que mencionar. Dentro de todas las series que se mencionan de Jim Starlin, muy poca gente menciona Silver Surfer. Sí, sí. Y era buenísimo. Muy bueno, ¿eh? Su época en Silver Surfer, buenísima. Con Ron Lim dibujando. Sí, sí. Cierto, y, precioso, bastante precioso. Bastante. Y de ahí sale todo lo del Infinity Gauntlet. Uh-huh, y sale sí, y pues hacía lo que podías hacer con Silver Surfer, no era mucho. No, pero muy bien, La historia del origen en un número especial con una portada muy bonita, dibujada por Rolim, precioso número. A Batman 10 Noches de la Bestia. Preciosa serie. Independiente fue, no me gusta tanto, pero bueno, fue Dreadstar. Espero poder haber acertado. Saludos. Desafortunadamente no pusiste la tercera respuesta, pero ya te había ganado. No, pero además, Dreadstar no cuenta como independiente, lo dijimos, porque fue bajo el sello de Epic de Marvel. Sí. Pero, y bueno. De todas maneras, ¿no? Sí, pero no pasa nada, qué bueno que participaste. No pasa nada, qué bueno, gracias. Porque Paco no se ríe. Dread Star Trivia nos pone aquí nuestro buen amigo Javier Sauri. Dice, solo escuché la primera pregunta, a la respuesta es Thanos. Y si vuelven a repetir las preguntas, a ver si me falta, si mi falta de concentración me permite ubicar las otras dos preguntas. Dice, vamos a ver, Marta Mata, que te digo, mi novio tiene problemas con su mail, así que me pidió mandar un correo para este concurso. Las respuestas son Thanos, la guerra Rantanagar. La guerra de Rantanagar la escribió Dreadstar, la muerte del Capitán Maravilla y Peter David. Su nombre es Jaime García Macías y su nick es Capitán Galán. Lo único que tengo que decir es Capitán Galán, hiciste lo pusiste lo que pudiste. Pero hay bronquitas en tus respuestas, pero todos son, ya te lo ven ganado. Pero a mí lo que me encanta, en serio, y honestamente se merece un aplauso enorme. Esta sí es una novia. Y a mí lo que me encanta de ella es que a pesar de que comete una cantidad de errores en los nombres de todos y cada uno de los personajes, no importa, no, se merece un aplauso. Porque pocas novias lo hacen, en serio. No, o sea, me imagino al pobre hombre tratando de mandar su correo de mi amor, por favor, por favor, por favor. ¿No? Sí, sí. Increíble. Miguel Álvarez Casillas dice, señores, las respuestas son Thanos, Darkseid, un homenaje a Jack Kirby. Jack el hombre Kirby, no, es Jack el rey Kirby. Era Stan the Man Lee. Jim en DC escribe Death of the New Gods, efectivamente. Marvel Adam Warlock, claro. Sí, y en Devil's Due escribe Devil's Guard. Qué bonito, qué bonito, precioso, precioso. Roy Thomas es quien toma las riendas. No, señor. Peter Dave. A ver, pero qué bueno, los títulos que mencionan, solo por eso, si me hubieras puesto bien la respuesta, no te lo llevabas, pero te aplaudía, man. Ah, qué pa, no sé qué. Dice, una mujer, Karina. A ver si no es su novio también. Posiblemente dice Thanos y homenajeado Darkseid de Jack Kirby. Bien. Spider-Man, Batman, protector cósmico. ¿Batman, protector cósmico? Dice, no, Spider-Man, Batman y el protector cósmico. De nuevo, no sé. Si nos los puedo poner en inglés, estaría increíble, Sí, para saber quién es. Sí. El Spider-Man sigue siendo discutible, pero te lo podríamos haber dado muy bueno. Carmen nos dice Thanos. Qué bueno, fíjate, una mujer. Karina, sí. Y gracias. Que conoce de su Jim Starlin. Qué bueno. A ver, nuestro amigo Alfred Rodríguez, alias Carmen, dice Thanos, el titán de mente para Marvel y Mongul para DC. Ok, no creo que lo que él necesitaba decir es Titán para Marvel. Ah, o sea, y los creadores, las creaciones más bien. Lo que pasa es que no puso Darkseid y Jack Kirby. Dice Warlock, Legión de Superhéroes, The Weird. The Weird, sí. Pero de Legión Superhéroes, que yo recuerde. The Warlock es Marvel. Marvel. Sí. Legion of Superheroes es DC y The Weird es DC. No, The Weird. Ah, The Weird es DC. Sí, sí. Y Legion of Superheroes hizo los. El, pero ¿cómo está escrito? Es Warlock. Legion of no, Superheroes, The Weird, ¿cómo está escrito? The Weird. ¿Es para DC? Weird, The Weird, sí, pero es que después hizo una serie para Oni. Ah, no, no. Se llama Weird. Wired, no, no, no, que es Weird. W-Y-R-D. No, no, no. Weird, okay, Weird, sí. Weird. Después de Starling toma el título genial Peter David, sí, pero como que no, sí. No pusiste Independientes, donde me queda claro. Y aquí lo corrige y dice en Thanos, el Tan Demente para Marvel, está basado en Darkseid, creado por Kirby, y se nota, y se nota, y Mongul para DC, Warlock, Legion of Superheroes, The Weird, y después de Jim Starling, me hice bolas con las dos de Joey, pero creo que la última es Doom Patrol. No. No. No, no es. No. En Rafa Tenorio nos dice Thanos, Darkseid, Jack Kirby, Captain Marvel, Hellboy, Weird Tales y Warlord de Peter David. Y Warlord, Peter David. Son lo que escribe todo. Bueno, de todas maneras, no. Y dice, no tiene... Pero gracias por participar. Gracias. Se lo quitaron. En el Hellboy Weird Tales participaron varios, entonces... Vamos a ver. Y aquí, Arturo Hidalgo, uh-huh. Él escribió igual a las 7:22, o sea, por un minuto le ganó en Lyoko. Es Thanos, Darkseid y no pone Jack Kirby, Captain Marvel, Batman Creepy y Peter David. Pero de todas maneras no. Sí, no. Sobre todo porque además, que yo recuerdo en Creepy, si estás hablando de la antología de terror, uh-huh. No recuerdo que yo no estaba leyendo. Lo vuelve a mandar otra vez, uh-huh. Igual, sin cambios, y lo vuelve a mandar, ahora ya pone Thanos, Darkseid, Jack Kirby, Captain Marvel, Batman Creepy... Y pero ya fue demasiado tarde, fue hasta las 8. Sí, entonces sí, muchas tarde. Gracias a todas las personas que le quitaron el derecho a Paco, no lo merecía, no lo necesita, tiene amor en su casa, tiene amor en su corazón, tiene amor en su hogar. Pero sabes no que tengo Dread Star y eso es muy triste para mí. Que no, pero te escuche tu qué mujer. Qué bueno, jóvenes que participaron. Espero que la próxima semana sí. No tengamos que amenazarlos. Ajá. No, espero de verdad no tenerlos que amenazar para que participen, porque saben qué. Que, no. Sin duda alguna, bueno. El Dread Star de hoy sí. Es una joya absoluta. Joya. Pero ¿saben qué? Oro puro. La próxima semana se pueden llevar algo que también es una joya al nivel. Impresionante. Al nivel. Al nivel, sin desmeritar absolutamente para nada. ¿Y saben qué es? Mantiene. Jóvenes, preciosa serie. Todo lo pueden descubrir en las respuestas a mis dos preguntas, que son muy simples. A ver. El personaje de DC que en algún momento pensó que tenía un hermano mayor que llevaba el alias de Bob Cop, me refiero obviamente a Largand. Mejor conocido como Mon-El, que por un breve instante Superman alias Kal-El pensó que era su hermanito. Entonces tenemos obviamente una saga, una historia, una miniserie y la segunda con respuesta, Superman. Y la segunda respuesta. La segunda es, lo dice todo. Está divina. La serie involucra a Superman. Ajá. La segunda respuesta es... El equipo creativo. Es muy simple. La primera vez que Tim Sale y Jeff Loeb se unen para trabajar juntos uh-huh. En un título de DC. Hace muchísimos años. Exacto. Es Challengers of the Unknown. Los héroes que viven con el tiempo prestado. Entonces, sí. Creación de Jack Kirby para DC Comics. Claro que sí. Y si unen las dos respuestas, tenemos Superman por Jeff Loeb y Tim Sale. Y solo hay una historia que puede ser esa. Y esa es, señor. La miniserie Superman for All Seasons. Divina. Cuatro números, formato Prestige, de la cual tenemos el primer número. El primer número. Que es Superman en primavera. Exacto. Preciosa. Creo que es la única historia de Superman que ha salido en los últimos 25 o 30 años que está al nivel de Superman Man of Steel. Divino. Sin problema. Divino. Cada número narrado por una persona diferente. Glorioso. El primer número está narrado por Lana Lang. El segundo número está narrado por... Lois Lane. Uh-huh. El tercer número está narrado por Lex Luthor. Uh-huh. Y el cuarto número, si no estoy mal, está narrado por papá o mamá Kent. No importa, pero... Y cada número es una estación del año. El primero es primavera, el segundo es verano, otoño, por eso, invierno. Cuatro números. Exactamente. Y el primero, señores, precioso cómic, preciosa historia, preciosa ejecución, gran equipo creativo. Justo la historia que hicieron justo después de Batman Long Halloween. Porque le dijeron, hacen también Batman. ¿Qué les parece, exacto, si agarran Superman? Hacen a Superman, hicieron hacer esta historia de cuatro números. Y después hacen Batman Dark Victory. Y puedo decirles que esta miniserie, que es regalada cortesía de la quinta dimensión y el gran Mr. Majestic Bleak, si apenas tengan en su mano el primer número y lo terminen de leer, van a querer los siguientes tres números que pueden conseguir a través de la tienda virtual La Quinta Dimensión. Exacto, que afortunadamente ya tiene hasta su blog, donde pueden ser todos miembros, porque cada vez que Mr. Midgetspitl va, escucha este programa, va a ser exactamente lo mismo que nuestro buen amigo Beto Calvo hace en nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Va a poner una pequeña reseña de algunos de los cómics que se mencionaron aquí y va a decir si los tienen en existencia, por si alguna razón u otra ustedes no los pueden bajar por internet o ya los bajaron por internet, les gustaron tanto que lo quieren tener en sólido, como en algunos casos uno tiene que tener, porque tener el Dread Star en digital, qué lindo. Pero tenerlo, pero, no, y aparte esta novela gráfica en particular, preciosa, y lo mismo, búsquenlo. Y lo mismo con Superman For All Seasons, tenerla en digital es muy lindo, correos, pero en los correos mencionaron varias novelas gráficas. Si no conocen a su Jim Starlin, dense una oportunidad de conocerlo, escríbanle a Mr. Mix de este plique y pregúntenle si tiene los números de Captain Marvel, la novela de la muerte de Captain Marvel de Jim Starlin. Okay. Si tiene esos números de Batman, que a mí me encantan, en realidad me fascina lo que hizo Jim Starlin. A mí no, pero no importa. Con Batman, a mí me encanta, es de lo mejor que leí en los 80s con Batman, después de año 1. Pregúntenle si tiene Cosmic Odyssey, que es gloriosa serie. Pregúntenle si tiene The Weird. Pues de verdad, The Weird es muy buena. Y es muy interesante, muy extraña, pero muy interesante. Esposito de la crisis Jim de Starlin, Barry, perdón, Bernie Wrightson, sí. Dibujando. También hicieron una serie para Batman llamada Batman the Cult, Jim Starlin y Bernie Wrightson. Que me gusta más mucho, que mucha gente. ¿Eh? Sí, a mí me encanta. Y es de esos secretos de Batman guardados por ahí, muy poca gente la conoce. Pregúntenle si los tiene y de verdad, léanlo, conozcan a su Jim Starlin. Se va por lo clásico que es Death in the Family, pero honestamente, mejor que Death in the Family está Ten Nights of the Beast, que no me gusta tanto. Hay un número, pero lo vi hace poco y me lo tengo que comparar porque lo vi en una tienda de cómics recientemente. ¿Cuál? Portada de Todd McFarlane, un número de Batman, se llama You Should Have Seen Him. Debiste haberlo visto. Okay. Escrito por Jim Starlin, dibujado por Dave Cockrum, donde en un café se reúnen un policía, un bombero y un paramédico para contar tres historias de Batman. La portada es increíble. La portada es enorme. Es un muy buen Todd McFarlane. Lorna ya se va. Ya nos vamos, jóvenes. Nos vamos, señores. Nada más quiero decirles, por favor, contesten, porque si no contestan, el señor Paco ya estuvo. Se va a quedar con el cómic. No, este no, porque ya lo tengo. Pero ya me bajaron el Star. ¿Tu mujer ya lo tiene? Ya tiene el mío, mano. Pero jóvenes, muchas gracias por escucharnos. Gracias a la bellísima Lorna por su aguantarnos paciencia, hasta este momento. Por su bondad. Por todo. Por su belleza. Regáñenos al micro si cree que lo necesitamos, por favor. No, ya si se cree. No, al rato nos regaña. Jóvenes, quédense con turadioonline.com.mx, que sigue creciendo. Exacto. Para ustedes. Mañana tienen el espacio de Lorna. Jóvenes, esto fue Con Mi Conexión. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Hasta el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Mucha suerte. No se la pierdan por ni una razón. Adiós.